between the lines of reason, hiding from the ghost of yesterday. Feels like I'm barely breathing. I wanna feel the rain again. I wanna feel the water on my skin and let it all just wash away in the downpour. I wanna feel the rain. Feel the rain. I've been losing days, the shades pulled down. I still can't face the sun, but I'm going crazy. I can't stay here, I've gone completely. Is it gonna stand by your side? No, no. Is the man even know you're alive? If she holler, let her go. She's indecisive. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes. Searching this. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Perdón por las tardanzas, pero fue totalmente fuera, completamente de mi control. ¿Sabes qué? Está altísimo este, el micrófono. Para variar estoy saturando, pero bueno, lo siento mucho, ya nos estamos saturando tanto. ¿Cómo se encuentran todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Este programa se llama Comic Manía. El día de hoy estamos transmitiendo directamente desde Fantástico del Valle. Un fuerte aplauso por Fantástico del Valle, que siempre nos permite venir aquí a destrozar todo. todo el día, pero bueno, perdón por haber estado entrado tarde, solo media hora se perdió. Entonces lo que voy a tener que hacer es, vamos a evitar los saludos. Ya saben quiénes son, muchísimas gracias como siempre por participar en este programa. A pesar de que no se encuentren con nosotros en vivo y a todo color, el día de hoy me acompañan varios miembros de los Joey Lantern Corps. Muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros. Les voy a pasar el micrófono. Saluden a la gente, mencionen su nombre y empezaremos ya directo al tema de los cómics. El día de hoy sale el último número de Convergence. Mucha gente ya lo leyó porque es una bola de rateros que se meten a internet. Yo obviamente no hago eso porque es que sería imposible, pero yo vi de Tierra 2 hace eso y muchas cosas más. Entonces vamos a hablar no solo de Convergence número 8, les tenemos que hablar de spoilers, lo sentimos muchísimo, y también tenemos que hablar de algo muy importante. Ya salió el piloto de Supergirl 6 meses antes. Obviamente yo no lo vi, pero Joey de Tierra 2 sí lo vio múltiples veces y lo disfrutó bastante, según me cuenta. Entonces hablaremos de ese también. Y tenemos que hablar de, a ver, de qué más otras cosas que han salido. Final de Gotham, también este Secret Wars está avanzando, ya estoy leyendo algunos de los números. También tenemos que hablar de los números que finalmente sí leímos de Convergence, a ver si han sido buenos, han sido malos. Y bueno, tenemos muchos otros temas. Y claro, recuerden, todas sus preguntas podrán ser contestadas a través de nuestro Twitter, que es @ComicManiaMX, nuestro Facebook, que es ComicManiaMX, y sí, como no está Lorna con nosotros, el Soho Chat está abierto. Es un poquito lento nuestro internet, entonces no sabemos si vamos a tener gran éxito o no, pero bueno, el intento será hecho. Entonces vamos a empezar aquí, de para allá, a mi izquierda. Entonces, por favor, saluden a la gente de ComicMania, preséntense y vamos a empezar. Hola, aquí José Luis. Buenas tardes, aquí Daniel Vázquez. Muy buenas tardes, aquí Ulises. Muy buenas tardes, aquí Toño. El Pingüino, muchas gracias. Muy buenas tardes, aquí Gerardo. Buenas tardes, aquí César Andrés. Y aquí Carlos Jovi. Moisés, de nuevo, está tan lento nuestro internet que no puedo entrar al software. Entonces, según esto me dice que sí estamos transmitiendo. Espero por todos los santos que sí estamos transmitiendo. Vamos a ver si está funcionando aquí la Jovipad, para ver si tenemos algo por ahí, pero vamos a ver. Es que tengo como 6 cosas, pero todas las cosas que tengo, todo lo que tengo, depende de una cosa, y es el internet. Y si no está jalando bien el internet, todo se va a caer. Esto me está diciendo que sí estamos conectados, ¿ok? Afortunadamente. Y acá nos dice que sí lo estamos grabando. Entonces, mal que bien, el programa se está grabando. A ver, vamos a ver. No sé por qué, estamos tratando de monitorear esto y no está saliendo. Ay, y lo peor es, me gustaría que Lorna, si nos está escuchando, que nos hable. ¿O saben qué? Si alguien está escuchando con mi manía, me imagino que 2 o 3 personas lo han de estar escuchando. Por favor, díganos si estamos saliendo bien al aire o no. Y obviamente si no estamos saliendo bien al aire, les juro que no es culpa mía. Todo depende literalmente del internet. Y está lloviendo tan, pero tan fuerte por todo el DF, ¿no? Entonces que obviamente por eso estamos teniendo problemas. Entonces, señores, vamos a ver si tenemos acá... aparentemente ya tenemos la primera no la primera pregunta, la primera queja. vamos a ver. Dice Jorge Espinosa, Tud, ya tenemos el clon de Spike. Tud sí se está transmitiendo, los escucho fuerte. Me parece perfecto. Bueno, ya eso es bueno, porque a pesar de que tú nos puedes escuchar, yo no nos puedo escuchar. Y aquí tenemos todo el numerito aquí para poder monitorearnos. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es, vamos paso por paso, vamos punto por punto. ¿Por dónde les gustaría empezar, jóvenes? Vamos por el Twitter, vamos por las páginas, o cómo se llama, la página de Facebook, o nos lanzamos ya directamente a Convergence. ¿Qué? ¿Convergence? A ver, vamos a ver. ¿Quién ya leyó Convergence número 8? Nada más que había los spoilers, vienen por aquí. ¿No? ¿Hasta el 7 llevamos? Vamos a ver, entonces vamos a empezar aquí de derecha en adelante. La sinopsis, o sea, estás esperando a tener todo listo y leerlo todo. Bueno, a ver, José Luis, no has leído nada, ni te pregunto a ti. Daniel, ya lo empezaste a leer, ya leíste el número 7, y me imagino que ya leíste algunos de los tie-ins. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo va? ¿Está llegando a tus expectativas o qué onda? Muy buenas tardes. La verdad, me ha gustado la historia, me ha entretenido bastante el arco principal. Los tie-ins, los que ya leí completos, serían los de la primera semana, correspondientes a Nightwing, Batgirl, Justice League, y bueno, en general, esos tie-ins a mí me han gustado bastante. Sí me gustó el cierre que les dieron, sobre todo por la situación sentimental que tengo hacia esos personajes, porque yo dejé de leer cómics más o menos por meses antes de que salga Flashpoint. Entonces, volver a leer como yo los recordaba, para mí fue bastante grato, y esa ha sido mi opinión hasta el momento de Convergence. Yo estoy en total desacuerdo contigo. He leído los 7 números de Convergence, ya chequé, estoy checando el número 8. Y los 7 números de Convergence ni los leo, los ojeo. Son tan aburridos y agresivamente tan torpes, tan mal hechos, que honestamente no le veo ni pies ni cabeza. Por decir, tenemos el personaje Joel, ¿se podrá decir? Y acaba de llegar Joel, para las personas que no están con nosotros, y por alguna razón decidió venir muy decente, que eso me sorprende bastante. Entrevista de trabajo, y, igual que José Luis, Foggy, tenemos a Matt, ya tuvimos a Matt Murdock, ahora tenemos a Foggy Nelson. Pero bueno, eso me encanta, como si hablando de cosas visuales en un programa de radio. Pero retomando Convergence, el personaje que es el malo de Malolandia, el personaje malo principal, resulta que no es Brainiac, tampoco es Delos, por alguna razón u otra, es Deimos. Me gustaría saber si alguno de ustedes, sentados con nosotros, conoce a Deimos. No, ni idea. Exacto, pues nadie conoce a Deimos. ¿Para qué, Dios mío, metemos a Deimos a esta consideración? Les voy a explicar quién es Deimos, que además ni funciona, porque hasta donde yo sé, o lo que he ojeado, este personaje Deimos tiene gran poder, no tanto clonal, pero como que es brujo, ¿no? Brujo, ¿cómo se dice? Es una... ¿cómo sería? Como Doctor Strange, es un sorcerer. Es un hechicero muy poderoso. Les voy a contar rápidamente la historia. Alguien, de hecho, preguntó acerca de Warlord hace unas cuantas semanas. Mike Grell crea a Warlord, que es un piloto aviador, Travis Morgan, que está viajando en su avión muy, muy, muy rápido, esos que utilizan el F-14, o los que tienen en Top Gun, son rapidísimos, ¿no? Tiene un problema con el motor y se empieza a caer el avión. Él se lanza del avión, sale, aprieta el botón para salir volando, hace una eyección y cae a un mundo perdido llamado Skartaris, donde no hay noche, siempre es día. Hay seres humanos y hay dinosaurios, ¿no? Entonces, de hecho, la primera vez que vemos un raptor, o cómo se llama, un velociraptor, la primera vez que yo lo vi antes de Jurassic Park fue obviamente en Warlord. Travis Morgan llega ahí, salva a Tara, que es la reina de una de las ciudades perdidas de Skartaris. Moran, obviamente, empiezan a andar. Él se vuelve un Warlord, sería como digamos el encargado de todos sus ejércitos. Como la salva a ella y demuestra que es tan capaz para todo lo que tiene que ver en consideraciones de fuerza y de estrategia y todo eso, él se vuelve el rey de la guerra, el lord de la guerra de su tribu, de su gente, ¿no? Y resulta que su traje originalmente empieza bastante bien. Como digamos, es un traje de baño que le deja las piernas y los brazos descubiertos, pero se ve bastante bien. Adelante, el joven empieza a utilizar un taparrabos. Y lo curioso es que él tiene cabello blanco, siempre tiene cabello blanco, y tiene una barba de candado muy parecida a la de Green Arrow, Oliver Queen. Que esto viene en un juego más adelante, cuando hacen un team up los dos muchachos, pero bueno. Resulta que él está en este lugar, en este mundo perdido llamado Skartaris. Ah, maldita sea, ya se nos cayó acá el internet. Vamos a ver si podemos mira, va a ser un poquito difícil trabajar el internet porque está lentísimo esto, pero bueno, vamos a tratar de seguir grabando. El problema es que ya está conectado el internet, pero está lento, es el problema. El problema es la lentitud del internet, es lo que me está afectando. Que vamos a ver aquí. No, mira, vamos acá, paramos, vamos a darle, y no me deja porque tengo que botar la señal, y no puedo botar la señal. Es que imagínense todo lo que tengo que hacer, tengo que estar contando la historia de un personaje que nadie conoce, y además tengo que checar que todo esté saliendo bien. Bueno, ya, vamos a ver, cruzan sus dedos, muchachos, y vamos a ver, aquí... A ver, vamos a ver si está conectando. Lo bueno es que todo se está grabando. El problema es que lo que no puedo hacer es... Señor, ¿cómo se encuentra usted? Vamos a ver aquí, nos vamos para acá y vamos a intentarlo de nuevo. Está conectando. Lo bueno es que sí, digo, ya, no, ¿Ya? ¡No! No, no sé. Y lo peor de todo es que, como soy el único que puede usar esto, es lo que me gusta de tener a Lorna, ¿no? Porque básicamente ella se podría encargar de esto. Pues Lorna ahorita está muy ocupada en otras cosas. Como suele suceder. Entonces yo me tengo que encargar de todo, y es un poquito difícil hacer las dos cosas. Y lo peor de todo es que no puedo, literalmente no puedo estar dando los temas de los orígenes de esto y aquello y estar jugando con eso. Ah, mira, de hecho creo que dice que el servidor se cayó. Si el servidor se cayó, hay que esperar. Maldito sea Telcel. No, perdón, es que es Telmex, ¿no? Con super chafas modem. Y te cobran carísimo para los chafas modem. Pero bueno, vamos a tratar de seguir hablando de nuestro buen amigo Warlord, ¿no? Se resulta que Warlord está aquí en este mundo, en un mundo perdido. Y es muy padre. Sus visuales son increíblemente padres, ¿no? No que estén taparrados. Pero lo que me gusta de Mike Rell es que lo dibuja muy musculoso y quedan bastante, y se ve bastante, bastante dinámico el personaje. El casco se ve muy padre y él tiene dos armas. Tiene una espada muy, muy, muy, muy padre, que le hacen así, él es el Warlord, y también tiene su pistola. Entonces siempre que lo ves peleando con ya sea hombres, ejércitos, o ¿cómo se llama? O dinosaurios, está sacando ambas armas. Está muy padre, está peleándose con la espada con uno y disparándole con otro, y se ve bastante padre, ¿no? Visualmente es muy, muy, muy, muy bonito. Y su enemigo, obviamente, es el hechicero Deimos. Y por muchos tiempo, por muchos años, están peleando y peleando y peleando. Pero lo curioso es que lo que descubrimos mucho después es que él no tiene verdaderos poderes mágicos. Él encontró una computadora que vino de la superficie, y en esa computadora le daba ciertas habilidades para... Mayos, Dios mío, no sé por qué. Para crear hologramas, para crear... como que la computadora le permitía hacer muchas cosas. Obviamente yo no sé cómo él, que no sabe inglés, habla el idioma de Skardarian, pudo agarrar un manual que estaba para leerlo, para poder utilizar ¿cómo se llama? Es la era de plata, y creo que ya estamos hablando de la era de bronce. Pero de todas maneras sigue igual siendo igual de loca, ¿no? Pero curiosamente Mike Rell no hizo eso, fue mucho tiempo después de Mike Rell. Originalmente cuando Deimos lo estaba escribiendo, Mike Rell, uno de mis ídolos, trabajando y escribiendo, sí tenía poderes mágicos, ¿ok? Bueno, es lo que pasa con Deimos. Entonces, puede ser mago, puede ser que nomás usaba una computadora. Pero este individuo es tan poderoso que puede enfrentarse a un planeta viviente, que al final del día es lo que es Telos. Y la cosa es que también nadie lo conoce. O sea, ni uno de ustedes sabía quién era Deimos. Imagínate, ¿cómo te va a interesar o llamar la atención un personaje que te lo presentan de la nada y quieren hacerlo como el malo de Malolandia? Ya funcionó con el Antimonitor, que vino de la nada y se volvió el gran villano de Crisis. Pero estamos hablando de George Pérez, y el visual del Antimonitor es la neta. ¿Perdón? Entonces dices, bueno, sí, se ve malo. Y ya más o menos tienes una idea de quién era el Monitor, entonces ya sabías que el pleito iba a estar interesante. Pero aquí, en el caso muy particular de Deimos, nadie sabía quién era Deimos. No hicieron nada para presentártelo, para que supieras que era malo. Nunca lo vimos entre las sombras ni nada de eso. Y además de eso, tenemos el personaje de Brainiac, que todo el mundo conoce, ¿no? Que lo hicieron todo gigantesco y todo eso. Y resulta que él no es el malo. Después nos presentan a Telos. Y dices, bueno, el malo, y está interesante porque viene el derivado de Brainiac a Telos. Va a ser interesante. Pero después nos dicen, no. Telos es nomás el que es el planeta, pero el malo está... ¿En serio? Y lo peor de todo es que este pleito con Deimos se lanzó por mucho tiempo, ¿no? Fueron como tres números. Fueron dos o tres números contra Deimos. Y yo, ¿neta? Travis Morgan no tenía superpoderes y no se tardaba tanto en derrotar a Deimos. Pero bueno, y además, algo muy, muy... Si quieren leer una muy buena historia con Travis Morgan sin tener que chutarse todo lo que es el Warlord, cuando Mike Rell estaba escribiendo Green Arrow, hacen un team-up buenísimo, porque cada X cantidad de tiempo, Travis Morgan, el Warlord, regresa a la Tierra para ver a sus amigos y saludar a sus amigos y comprar más municiones para su arma y todo eso. Entonces, un día decide irse a Seattle, donde radica Green Arrow y Black Canary. En ese entonces era Green Arrow ya se quitó la máscara, ya se hartó de utilizar máscara, ¿no? Entonces todo el mundo lo ubica por la, ¿cómo se llama? Por la piochita, ¿no? Por la barba. Entonces llega Travis Morgan y lo ves en un bar, y unos tipos dicen, ah, este es el estúpido que nos metió a la cárcel, y le empiezan a buscar pleito, y él los golpea. pues va por la calle y otros pandilleros le dicen, ah, este es el tipo que nos metió a la cárcel. Y lo reconocen todo por la barbita, ¿no? Pero no, como que no se dan cuenta que uno es rubio y pelo blanco, ¿no? Y cada vez que está caminando por Seattle, todo el mundo le está buscando pleito, y obviamente Travis Morgan, pues es un hombre muy fuerte, y los golpea a todos. Y finalmente con el último, ya descubre quién fue el que está creando todo este tipo de problemas. Entonces él va a tocar a la casa de Green Arrow y Black Canary. Green Arrow abre la puerta y le da un golpe en la cara a Travis Morgan y dice, ¿podrías dejar de molestar a la gente? Porque ellos me están agrediendo a mí. Y el otro, ¿qué? ¿Qué? Y después descubres que sí, parecen gemelos. La única diferencia es que es Travis Morgan. Y curiosamente la razón por la que originalmente siempre hay sol en Skartaris es porque está en el centro de la Tierra. ¿Qué es una... A nivel ciencia, déjame decirte, pero supuestamente está en el centro de la Tierra, ¿ok? Entonces hay dos huecos en los dos polos, ¿ok? Entonces gente y dinosaurios han caído a través de esos dos polos a Skartaris. Y la razón por la que siempre hay sol es porque el sol que tiene no es un sol real, es el centro flameante de la Tierra. Entonces que supuestamente en los 70 se pensaba que había como que, pues no digamos un sol, pero había una esfera llena de candela, de fuego, de energía dentro del centro de la Tierra. Y y por eso siempre había sol. Pero es muy muy divertido, pero estamos de acuerdo que en Convergence es una ridiculez. Y lo único que estoy disfrutando de Convergence, que disfruté muchísimo, fueron ciertos talles, no todos, pero ciertos. Batman and the Outsiders me encantó. Sí, me encantó. Y creo que esos Batman and the Outsiders es mejor que la serie original, porque agregan algo que no le habían agregado nunca. Cada vez que Metamorfo toca a alguien, todas las toxinas de su cuerpo son agresivas con la piel humana. Entonces, siempre tiene que estar lejos de la mujer que ama. Entonces, él sí prefiere estar bajo el domo, ¿no? Ese tipo de cosas son muy bonitas, ¿no? Después tienes a los otros personajes tratando de ser heroicos. Después tenemos a Infinity Inc., que es personajes de segunda clase. A sus papás los consideran personajes de segunda clase. Y ellos cuando pierden sus poderes se vuelven aún peor. O sea, como que su autoestima cae un poquito más. Eso me encantó. Después, el de la JSA me hizo llorar en buenísima onda. Porque resulta que pierden los poderes los miembros de la JSA y se vuelven viejitos. Y después descubren que pueden adquirir sus poderes, pero solo por un día más. Van a adquirir su juventud y sus poderes. Y puede ser que mueran. Pero preferimos, dicen algo como, preferimos morir viviendo... sentados esperando que la muerte nos llegue. O sea, agarran sus poderes y proceden a ir a enfrentarse valerosamente contra lo que los agrede. Y dije, qué buen cómic. Estos son, para mí, la JSA, siempre están listos para dar sus vidas por el bien de quien sea. Lo que no entiendo también es que, creo que son los precrisis, que todos toman lugar en Ciudad Gótica. Y pues entiendes porque Batman está ahí. Y algunos otros personajes, pero ¿qué están haciendo? Pues, creo que estaba ahí, ¿cómo se llama? La sociedad. Ahí, Infinity Inc. también estaba por ahí. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué están todos en Gotham, no? Entonces, y también obviamente el de Captain Marvel, Shazam. ¡Wow! Es ese primer número, no he leído el segundo, pero ese primer número es literalmente glorioso. Es lo mejor que he leído en Captain Marvel en muchísimos, muchísimos años. Es para mí Power of Hope y después viene este. Pero bueno, ¿qué otra cosa buena le encuentras a Captain Marvel? No, pues sí, no. ¡Buenísimo! ¡No hay nada! Así, bueno, buenas apariciones en otros cómics como JSA, pero de él, ¿qué hay? Nada, y menos con los 52 que se aventan. Es cañón, pero bueno, entonces no soy totalmente satisfecho. ¿Qué pasa en el número 8? ¿Alguien sabe exactamente lo que pasa en el número 8? ¿No? ¿Nada, señores? A ver, vamos, Toño. Pues básicamente, todo el problema, todo... ¡Spoilers! ¡Spoilers! Todo el problema... El desastre de tierras provocado por la muerte de Deimos fue arreglado por Web Rider. ¿Sí se llama así? Web Rider, que trajo de vuelta a Brainiac, que estaba encerrado durante lo de Future End. ¿Qué? A mí se supone que, bueno, se supone que ya Ash y Supergirl no murieron en crisis. No, es que Brainiac los quiere regresar a sus tierras para que Flash muera en la crisis en Tierras Infinitas y Superchica muera asesinada por Antimonitor. Bueno, es que lo único que hay que recordar es que esto de Flash y de Superchica... digamos, días antes de que inicien los eventos de crisis a las Tierras Infinitas. Por eso tenían que regresar. A mí lo que me encanta es que se cayó la transmisión durante todas las cosas que explicamos acerca de Demos, pero finalmente logré entrar de nuevo, exactamente cuando estamos dando los spoilers. ¡Qué bonito! La gente sí trata de sintonizar. Y también parece que, bueno, uno de los personajes que va a tener algo heroico que ver es Parallax, ¿no? O sea, como que él se sacrifica por... Bueno, de hecho, en el número 7 vemos que él es el que vence a Deimos, como dice Joey, en dos paneles. O sea, sí, Parallax se burla y dice, por Dios, tú no eres rival para mí. Lo vence y aparece Telos, lo que has hecho, es ahí donde nos quedamos, porque por lo visto, como él estaba robando energía cronal, esa energía hace que el mundo esté colapsando contra la realidad de los nuevos 52. O sea, nunca habíamos visto a los héroes de los nuevos 52 en todo Convergence. La primera vez que los vemos es creo que hay un desorden por allá, vamos a quedarnos viendo a ver qué pasa. Y empiezan a actuar ya que ven que el desorden los va a afectar a su universo. Pero lo más triste de todo esto es que hace muchísimo, muchísimo tiempo, no sé si ustedes esto, vino a Kingdom, The Kingdom. Después de Kingdom Come le pidieron a Mark Waid que hiciera una secuela, y la secuela se llamó The Kingdom, no sé si la leyeron. Al final de todo este numerito, lo que termina sucediendo es lo siguiente. Se crea una cosa llamada el Hypertime o Hypertime, creado por Mark Waid, donde todo lo que jamás hemos leído en un cómic de DC sí ocurrió. No importa qué tan ridícula sea la historia, sí ocurrió. No sé si he checado la página de Facebook. Subí yo ahí en una historia de la Golden Age, o de los, por los 50s, ¿no? Finales de la Golden Age, estaba empezando la Silver Age, donde se fractura el brazo Robin, ¿ok? Y por ende, Dick Grayson aparece con un yeso. Batman y Robin tienen que seguir saliendo a pelear por el bien y la justicia en Gotham, en Ciudad Gótica. Entonces Batman, para distraer a todos los villanos, que no le vean el brazo fracturado a Robin, se viste con un traje azul, un traje totalmente rosa, un traje totalmente púrpura, un traje totalmente blanco, un traje rosa, Dios mío, o fuchsia, y un Batman arcoíris. Esa historia sí existe. O sea, gracias al Hypertime, esa historia también existe. Estamos de acuerdo que es una ridiculez, pero ya existe. Y lo que curiosamente sucede es, después del Hypertime, lo utilizan dos o tres veces y después lo dejan de mencionar. Porque querían regresar a una sola tierra, ¿cierto? Y después en Infinite Crisis regresa el multiverso. Y aparentemente, lo define ya bien en The Multiversity, lo define bien Grant Morrison. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que no? Con esas 52 tierras. Y por lo que yo entiendo en Convergence, se vuelve a crear otro multiverso, pero esta vez no está solo conformado por 52 tierras, está conformado por millones y millones de tierras otra vez, ¿cierto? Y en una, dos de las páginas final nos muestran qué tierras sí sobrevivieron. Y lo que me encanta es que no aparece Tierra S, donde aparece Captain Marvel, pero bien que aparece Tierra C, de donde proviene el Capitán Zanahoria. Porque tú, José Luis, por favor, el Capitán Zanahoria. Entre el Capitán Zanahoria y Spider-Ham. Perdón. Calla. Es la neta Spider-Ham. Mi sobrina de 4 años adoraría al Capitán Zanahoria. Hablando de Spider-Ham, yo me acuerdo que tú estabas muy contento, José Luis, de que Spider-Ham empezó a hacer apariciones en Spider-Gwen. Y lo que me encanta de Spider-Gwen es que es uno de los peores cómics que jamás ha existido. Por portadas hermosas, el arte divino de Robbie Rodríguez, ¿no? Sí. Precioso el arte. Pero el problema es que no funciona. O sea, a nivel de historia es malísima la historia. Y lo más triste es que presentan a Spider-Ham para que sea, como digamos, el Pepe Grillo de Spider-Gwen. Por un número y desaparece, no es recurrente. Y yo, qué extraño, ¿no? Y también, que otra estupidez hace, Maro, no se entiende nada. Y lo más triste es que sí, efectivamente, todos los personajes de apoyo son mucho más interesantes. Ben Grimm, Punisher, todos, sí, Matt Murdock es la onda. Todos los personajes de apoyo son mucho más interesantes que el mismo personaje. Qué tristeza. Espero que después de Secret Wars el personaje desaparezca, pero bueno, no va a desaparecer, pero va. No, lo dudo, pero bueno, vamos a ver, señores, ¿qué les parece si ya empezamos a contestar Twitter? ¿O alguno tiene algo más que decir acerca de Convergence? Sí. Pues sinceramente, a mí lo único que me dio tristeza es que Telos nunca pudo recordar su verdadero nombre. Ok. Para los que no sepan, es que ¿Spoilers? Digo, un poco de con delay, pero es que Telos no era el planeta en sí, era otra persona que reclutó. Tenía una familia, Brainiac lo salva, pero a cambio se vuelve como su sirviente y se vuelve Telos. Entonces el spoiler que te estaba dando Toño se refiere por eso. Oh, Dios mío, entonces es peor de lo que yo me imaginaba. Es peor de lo que yo imaginaba. Bueno, si quieres ver a Dick Grayson como psicoanalista, puedes checar Convergence también. Dios mío, es... ¿Y qué triste es que salió este cómic de Nightwing Oracle. Y es buenísimo, es excelente. Finalmente logra Gail Simón hacer lo que yo he esperado toda mi vida. Ya finalmente cementar la relación, el romance Dick Grayson, Barbara Gordon, que se me hace un romance divino. Y hasta en los Nuevos 52, no sé si leyeron este brillante número de Grayson, el de Future Send, donde Bárbara y Dick platican, y Bárbara le dice: es que jamás podría estar contigo por esto y esto y esto y esto. Pero a mí lo que me gusta es que sí, efectivamente, en ese momento no pueden estar juntos, pero todo va a cambiar, todo van a madurar y eventualmente van a terminar juntos, y creo que se me hace una hermosa, hermosa relación. Pero bueno, ¿quién más? ¿Recuerdas con quién se iba a casar ella alguna vez? No, en el Future Send, no, pero no. Muchísimos, muchísimos años se iba a casar con un detective privado que usaba bastón porque tenía salió del ejército o de la policía porque alguien le disparó a la rodilla, entonces estaba medio cojo. Qué curioso que ella se iba a casar con un apléjica, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, Jason Bard se llama el personaje, Jason Bard. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién quiere leer el Twitter? A ver, ¿en dónde estamos? Ricardo Centeno manda saludos a todos en el programa. Sí, pregunta yo que si tienes algún cómic en tu colección que esté certificado. No tengo ni un solo cómic certificado. De hecho, tengo muy pocos cómics autografiados, de hecho, y trato de evitar que me los autografíe, que nadie raye las portadas de mis cómics. Yo soy una de las pocas personas. ¿Perdón? A ver, qué raro. Yo normalmente pensaba que era uno entre mil, pero ya encontré a la otra persona. A ver, ¿por qué no te gusta que te firmen o te autografíen los autores de tus cómics? Pues es que a la larga nada más termina siendo un rayón más en mis cómics. No me gusta, entonces parece muy raro a veces algo que me los firme. Yo de plano, nunca le pido a nadie que firme un cómic. Tengo un cómic que avalúo mucho porque fue regalo de Humberto Ramos y él me lo autografió y se me hace bastante lindo. Muchísimas gracias, Humberto. Pero nunca he buscado a nadie que me lo haga. Y obviamente, y afortunadamente, todos los cómics que me han autografiado a los chicos de Corteza siempre lo firman dentro del cómic, no en la portada, sino en la portada de adentro. Pero personalmente no me llama mucho la atención que me los firmen. Y en esta cosa de la certificación, normalmente uno certifica sus cómics por una de dos razones: asumirle a los compañeros, decir, miren, tengo tal cómic que vale tanto, o para venderlo. Entonces yo no creo que necesite presumirle a nadie, se me hace muy ridículo. Y honestamente, con las fotos que he subido a mi página de Facebook con mi colección, creo que es más que suficiente para presumir todo lo que tengo que presumir por la cantidad y cantidad enorme de cómics que tengo. Y no me gusta presumirlo, siempre me gusta tratar de compartirme, es lo que tengo. No lo pueden leer, pero no me gusta que huellas digitales ajenas a las mías estén en mis cómics, pero los pueden ver. Y resulta que... Y si los voy a vender, sí los voy a vender, pero no lo puedo vender de uno en uno. Tendría que vender la colección completa, porque venderlos de uno en uno devaluaría la colección a largo plazo. Sí, pero la cosa es que si voy a vender mi colección, voy a vender toda mi colección. No voy a vender un numerito aquí, un numerito allá, es venderla toda. Pero pues, también hay que encontrar quién puede comprar 47 cajas de... Que no es tan fácil. Pero a ver, ¿ibas a decir algo, Daniel? Sí, solo comentario de que la certificación... Pues es por fines de preservación del cómic, si tú así lo quieres ver, y que no necesariamente tiene que estar firmado. O sea, está la certificación solo de graduar el cómic y ya se acabó. O sea, un cómic que en tu vida vuelves a leer. Preferentemente sí, sobre todo para... Bueno, por ejemplo, yo tengo un cómic de los 60s que quisiera mandar a graduar, a certificar, pero porque el cómic ya está cayéndose de lástima, entonces ese ya para preservarlo. Ya lo tengo, ya sé dónde está la historia, pero para fines de preservación. Eso es nada más. Y también Ricardo Centeno nos comenta: certificar un sorprendente Hombre Araña número 38, presenta a Los Vengadores número 1, editorial La Prensa, que en junio cumple 50 años, y por lo que yo sé, las compañías de certificación de Estados Unidos ya empiezan a meter a sus bases de datos, que es Editorial Novaro, que es Editorial La Prensa y que es Editorial Bien. Okay, voy a decir esto, y la gente se va a enojar muchísimo conmigo, y me van a tachar de, ¿cómo se llama esto? Malinchista. Pero la verdad, seamos honestos, ahí les va. No sé ustedes, ustedes sabrán más que yo, pero yo siento que el cómic americano tiene un valor real, ¿no? Así como el oro, así como los diamantes, tiene un valor real. Yo siento que los cómics publicados en México, o publicados en Europa, o publicados en Sudamérica, no tienen un valor real, tienen un valor nostálgico que la gente le da. Porque tú a mí me muestras un Hombre Araña número 38 de la prensa. No sé qué es, si en ese número lo podemos checar aquí. Aquí dice que es donde presentan a los Vengadores. Tenemos un número, un Hombre Araña, presentan los Vengadores, perfecto, en español. Y tú me muestras un número 38 de Amazing Spider-Man, americano, original. ¿Tú cuál crees que yo voy a querer? Exactamente, el americano. Tú me presentas, no sé, les estaba mostrando un ahí les va. Mi buen amigo Julio Arriola tiene, creo que es el Hombre Araña número 3, primera aparición de Doctor Doom. Perdón, Doctor Octopus. Él no tiene la versión que salió que... en México, editorial, salió aquí por la prensa. Y está en muy buenas condiciones. Una vez lo trajo, una de las pláticas, se ve bastante bien. Le sopla, se puede deshacer, pero se ve bastante bien si lo tratas con cuidado. Es el número 3, Amazing Spider-Man, ¿ok? Para él es su vida. Porque lo compró de niño y lo cuidó para que hasta ahorita a su vejez lo pueda atender, lo pueda admirar y lo pueda abrazar todas las noches. Y qué bonito, él le encanta el Hombre Araña. Más que la vida misma, se los juro. Bien. Si tú me muestras y me muestras un Spider-Man número 3, yo, no sé ustedes, yo voy a escoger el Spider-Man número 3 original de Steve Ditko y Stan Lee, porque ese para mí tiene un valor real. El otro solo tiene un valor nostálgico. Yo en algún momento recuerdo haber leído un cómic de Detective Comics donde Batman se pelea contra un hombre murciélago, contra un vampiro. Entonces, el hombre murciélago contra un hombre murciélago, obvio. Lo dibuja Mike Grell y me llenó el corazón de alegría. Es estupidísima la historia, pero me llenó el corazón de alegría. Y ese cómic se volvió el tema de mi primer pesadilla. Mi primer pesadilla la recuerdo perfectamente bien. Y era que me estaba persiguiendo el vampiro con el que Batman se enfrenta. En serio, fue mi primer. Y sabía que la única manera de poder enfrentarme contra ese vampiro es si gritaba Shazam. Me transformaba en Capitán Marvel y me enfrentaba contra ese vampiro. Y en mis sueños grité Shazam y eso me despertó, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo vivamente. Entonces, ese cómic yo lo quería, pero no quería la versión original de Novaro. Esa, ¿para qué la quiero? Yo quería la versión original americana. Yo necesitaba tenerlo y la tengo. La conseguí, fue horrible porque no recordaba la portada. Entonces ahí me ves ahí checando los Detective Comics para encontrar la maldita portada. Pero la encontré. Yo quería el original, no me interesaba tener la copia. Entonces, qué chido para Ricardo, porque de seguro tiene algo que ver con lo que significa ese cómic para él. Pero yo siento, no sé ustedes, que los cómics que son reimpresiones de los tienen un verdadero valor, excepto si tienen alguna portada especial, como los de Panini, que de Star Wars, que están publicando aquí, son portadas especiales, no para México, sino para Italia, Alemania, pero no se publicaron esas portadas en Estados Unidos. Entonces ese cómic sí tiene un valor real, dado que por ser único. Ajá. Como el número de Star Wars número 1 de Marvel, publicado en inglés, con portada especial de Fantástico, solo existe en Fantástico, lo puedes conseguir en el DF y obviamente en las otras zonas casa. Fantástico, pero no lo puedes conseguir en Sudamérica, en Europa, ¿no? Exactamente, o sea, en ese sentido sí tienen un valor, claro, real, pero fuera de eso, pues sí, son reimpresiones. Pues para Ricardo Centeno estaría muy bien que lo graduara, sobre todo por lo que tú dices, el valor nostálgico, que muchas veces es, bueno, lo tienes, está en malas condiciones, pues presérvalo ya en esas condiciones, y por eso está muy bien que lo mandes a graduar, pero también concuerdo contigo, yo preferiría la versión americana sobre cualquier reimpresión. ¿Alguna otra opinión? Yo igual, prefiero americano al de Televisa o al cualquiera que se publica aquí. Pues en el caso de que tú mencionas de Televisa, pues tendrías la garantía de que iba a estar correcto el lenguaje. A ver, en la próxima pregunta o comentario. Es Ernesto Huerta, manda saludos a todos los que estamos aquí en la mejor tienda de cómics en Fantástico, ya listos para escuchar Comic Manía. Dice Master Joy, igual Ernesto Huerta, dice: estaba leyendo Secret War interno infierno, pero no sé mucho de adelante prior, ¿podrías hablar? Madeline Pryor. A ver, ¿alguien quiere tomar la pregunta? ¿No? Madeline Pryor. No, es que te sea el peor crossover, es que es un crossover, bueno, como cualquier crossover, se enfocan en ciertos personajes más que en otros. En el caso muy particular de Inferno, se enfocan sobre, ¿ya saben quién? No. En ese momento, perdón, exacto, ¿sabes por qué? No, más en la portada. A ver, Ulises, lo que me gustaría recomendarte es que escuches de vez en cuando Comic Manía MX. ¿Qué pasó? ¿Porque ella tiene su propio reino? Sí, pero es un poquito más complicado que eso. Ahí les voy a contar todo porque honestamente tenemos 2 horas que matar o hasta más. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Una pregunta, compañero. Tú acabas de llegar. ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás escuchando? Está chido. No te preocupes. Entonces, mira, ahí les va. ¿Sí saben quién es Magic Size Rasputin? ¿Saben cuál es su primera aparición? No. Giant Size X-Men número 1. Cuando van a reclutar a profesor Javier, si estoy en lo correcto, hay un pequeño cameo de su hermanita. No de Mikael, su hermano mayor, porque su hermano mayor, recuerden, era un astronauta, de seguro estaba volando en el espacio. Pero creo que hay un pequeño insert ahí donde vemos a Ileana Rasputin. Sabemos que ella es la hermana de Peter, ¿ok? Bueno, resulta que eso se me hace ridículo. Ella va a visitar a su hermano, ¿ok? Para empezar, estamos en los 80s, que fue cuando sale esta historia, o los 70s, de hecho, cuando sale esta historia. Era casi imposible sacar a un ruso de ¿cómo se llama? De Rusia. Porque el gran problema que había entre Rusia y los Estados Unidos estaba cañoncísimo, especialmente en los 70s y 80s, ¿no? Sin que te acusaran de comunista, sí. Pero bueno, él logra salir, gracias a las manipulaciones mentales del profesor X, una persona muy moral, con sus poderes, y resulta que eventualmente extraña a su hermana y le pide al profesor, oye, ¿me puede venir a visitar a mi hermana? Y dice que claro que sí. Y va a su hermanita. ¿Cuántos años tiene Ileana cuando va a visitar a su hermano? Ay, ¿se las sabe decirles? No. 6, 10. No, 6. Le atinaste a la primera. Está entre 5 y 6 años. Es una niña muy chiquitita. Para ese entonces ya reclutaron a Kitty Pryde, que en ese entonces tiene como 13 años. La reclutan ella durante la saga de Fénix Obscura. ¿Okay? Ella obviamente está rodeada de puros hombres mayores. El más cercano a su edad es Peter. Ella tiene como 13, Peter tiene como 18, ¿no? Entonces ella se siente como un poquito solita, de que no tiene gente de su edad. Cuando llega Ileana se vuelve casi su juguete, ¿no? Y le empieza a cargar de un lado para otro, empieza a jugar con ella. Y de hecho hay una historia muy bonita que se las recomiendo a todos ustedes. No tienen que saber nada de los hombres X antes o después. Sucede después de la saga de Fénix Obscura, donde Kitty le cuenta un cuento de, ¿cómo se llama?, de hadas a Ileana, porque no se quiere dormir. Entonces te voy a contar un... Y le cuenta una historia divina, que es un cuento de hadas, donde todos los personajes de los hombres X son parte de esta historia. Por decir, Cyclops es un príncipe cuya princesa quedó loca de poder y está destruyendo todo. Y tiene que reclutar un grupo de personas para rescatar a su princesa, que en este caso obviamente es Fénix. Y la heroína de esta historia es la pirata Kitty, que es una pirata que tiene un barco que vuela por ejemplo, está enamorada de Colossus, que es una de las personas que trabaja con ella. Está esta chica que es Storm, se llama Windrider, y es como una maga. Y están los Bumps. La primera vez que aparecen los Bumps es en esta historia, ¿no? Y los Bumps, como todos saben, es como un Nightcrawler, pero chiquitito, ¿no? Como un chibi, ¿no? Como dirían los chicos que leen manga. Y el personaje de Wolverine se parece al demonio de Tasmania. No sé si han visto esa imagen, ¿no? Pero de ahí sale todo este divino cuento que ¿cómo se llama? Kitty a Ileana, y curiosamente tiene un final feliz, y cuando sale todos los X-Men han estado afuera escuchando, y ella le pide una disculpa a Cyclops por meter a su amada, y él dice, no te preocupes, nena, o sea, no pasa nada. Bueno, lo que sucede es que un día están de vacaciones en una isla muy rara, así una isla misteriosa, y se enfrentan contra el rey del limbo, que se llama Velasco, un demonio hechicero, ¿ok? Cuando se están enfrentando con él en su reino, logran escapar, pero Ileana se atora en limbo. En lo que la logran sacar del agujero del limbo, tardan 2 minutos. Pero así como la película brillante de Christopher Nolan llamada Interestelar, ella, aunque solo está 2 minutos en el limbo, es como si hubieran pasado 10 años. Entonces, ella entra cuando tiene 6 y sale cuando tiene 16. El tiempo que ella estuvo en limbo, conoció y amiga de la versión de Tormenta, de Storm, en Limbo, que es una maga. Conoce obviamente a Nightcrawler, que es un villano, ya es un demonio total, esclavo de Velasco. Y ella aprende a usar sus poderes mágicos, enseñados a ella por Storm. Llega a su pubertad y aparecen sus poderes mutantes, que es crear estos círculos blancos donde puede teletransportarse de un lado a otro, ¿ok? Y esta mujer cuenta cuando utiliza sus poderes de maga a todo lo que da, puede crear un árbol, que es lo que significa, que es, digamos, es la raíz de todo su poder. Y todo el tipo quiere crear un árbol, Iliana, pero no puede, porque tiene demasiada ira en su corazón. ¿Qué es lo que crea? ¿No saben? Sí, pero curiosamente la primera vez que aparece la espada está igualita a un sable de luz. Está igualita a un sable de luz. El plagio es total. No era plagio. En ese entonces tenía los derechos también. Alonso tenía los derechos de la licencia de Marvel, de Star Wars en Marvel. Crea su sable de luz y con su sable de luz se enfrenta a Velasco y lo derrota. Y ella se vuelve la ama y señora de Limbo. Pero desafortunadamente hay tanto furia, tanta ira dentro de ella, que hay un lado demoníaco que la habita, que es el Dark Child. Todos recordamos. Y también recordamos quién sea alguna vez se disfrazó de ella. La Dark Child. Lady Loki. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Qué linda se veía como Dark Child. Pero no hablemos de eso. Resulta que ella... afortunadamente, gracias a Bill Sienkiewicz, cambia su espada. Pero hay una profecía que eventualmente Limbo se abrirán las puertas de Limbo y Limbo regresará a la Tierra y creará un infierno en la Tierra. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que va a pasar. El personaje de Magic nunca me llamó mucho la atención, nunca fui gran fan de ella. Entonces, obviamente, no me encantaba la idea de que todo el crossover sería alrededor de demonios en la Tierra, donde se va a destrozar todo Manhattan otra vez, y que el personaje importante iba a ser Iliana. Todo termina, bueno, no sé cómo termina ahorita, pero todo terminó originalmente en el que logran derrotar al Dark Child, ¿ok? Y regresar a la Iliana de 6 años, ¿ok? Una Iliana inocente, una Iliana buena, y así estuvo por mucho tiempo hasta que recordarán que Iliana muere cuando es infectada por este virus. ¿Cómo se llama? ¿Era el virus del legado? ¿Cómo se llama? Creado por un villano llamado Strife, que estaba matando a todos los mutantes, y después todos los mutantes que murieron a última hora no mueren. ¿Te acuerdas que en algún momento Colossus se tiene que inyectar el antídoto? ¿No se acuerdan? ¿No hay fans de los X-Men aquí? No, pues. Sí, creo que se llama The Legacy Virus, ¿perdón? Creo que sí era el nombre, pero no me acuerdo muy bien. Okay. Gracias por toda tu ayuda. Sí, yo creo que era el Legacy Virus en lo correcto. Y este virus estaba matando a varios mutantes. De hecho, recordarán que Psylocke tenía... eran dos Psylocke. Estaba Psylocke y Revenge, que intercambiaron cuerpos. Betsy Braddock y una chica llamada Quanon intercambian cuerpos. ¡Sí! Y por eso es que Betsy Braddock originalmente es una chica inglesa y termina con una chica, ¿qué? ¿China o japonesa? China, ¿no? China. Y Quanon, que era una asesina china, se intercambia y entra dentro del cuerpo de Betsy Braddock. Revenge se infectó por el Legacy Virus y murió y está vivo otra vez. ¿Qué otro personaje? Creo que Piro también muere de eso, si estoy en lo correcto, y pues ya creo que está vivo otra vez. Y también muere Iliana. Y como muere Iliana, Peter decide sacrificarse para que el antídoto funcione. Alguien se tiene que inyectar con el antídoto, morir, y curiosamente en su muerte saldrán los antivirus que matarán el Legacy Virus, ¿ok? Obviamente muere tanto Iliana como con los demás, siguen vivos ahorita, pero bueno. Pues resulta que pasa lo de Inferno, se está cerca, está aproximando el Inferno. Iliana Rasputin, la diosa del Limbo, tiene un ¿cómo podemos decir? Un segundo, un brazo derecho, que se llama Sim, que él es el que liderea al Limbo en su ausencia. Pero Sim quiere tener todo el poder, quiere buscar la manera de traicionar y matar a Iliana. Pues para complicar más las cosas, él se une con el papá de Warlock, Dios mío, y es infectado por el virus tecnoorgánico. Entonces con el virus tecnoorgánico. O sea, lo hace tan poderoso que ya se puede enfrentar a ¿cómo se llama? A Iliana. Y aparece otro demonio que se llama Nastarit o algo así, que parece un caballo con alas, ¿ok? Muy feo. Y él también adquiere más poder. Y no sé, no recuerdo si Sim o nada, creo que Sim, no Nastarit, va con Madeline Pryor, la vuelve mala, ¿no? Le da poderes y la vuelve la Goblin Queen, que sería que la reina de los, ¿cómo sería un goblin? Los duendes. Y tiene un traje muy sexy, que es un traje totalmente negro, que se le ve gran parte del pecho y mucho del abdomen, y adquiere estos poderes de ser una maga mala, ¿ok? Y así es como, y ella es uno de los personajes villanescos de Inferno, y muere, y cuando ella muere descubrimos su origen. Resulta que Mr. Sinister, que tiene un origen súper recontra, ridículamente complicado, quiere tener en su posesión al, el, en inglés dice progeny, sería el hijo primogénito de Scott Summers. Porque sabe que el hijo de Scott Summers será muy poderoso. ¿Me estás diciendo que sí, sí la tiene? ¿Sí? Este, porque será muy poderoso. Y más si se une con Jean Grey. Entonces, el hijo de Jean Grey y Scott Summers será muy, muy, muy, muy poderoso. Entonces, él quiere tener a ese niño. Se muere, supuestamente, Jean Grey cuando es Fénix. Pero no era Jean Grey en serio. Era la energía Fénix tomando forma. Entonces, y lo que hace Mr. Sinister, que es un amo de la clonación, clona a Jean Grey. Entonces, una mujer o un clon que tiene todos los genes de Jean Grey. Entonces, el hijo que tenga este clon con Cyclops, obviamente va a tener todos los poderes que debería de tener un hijo de Cyclops y Fénix, o un Cyclops y Jean Grey. Entonces, él sabe que en el momento que Cyclops vea a una mujer parecida a la mujer que él amó y que acaba de morir, se va a enamorar de ella, y programa a Madeline Pryor a enamorarse de Scott Summers en el momento que se encuentren. Se encuentran porque ella es piloto, al igual que Scott Summers, y es un piloto que trabaja con los abuelos de Scott Summers. Cuando Scott se sale de los Hombres X y va a visitar a los abuelos en Alaska, conoce a Madeline Pryor y se enamora de ella. Empiezan a salir y finalmente se casan. Se casan y tienen un hijo, que obviamente es Nathan Christopher Charles Summers, que anda con el nombre. Nathan Christopher Charles Summers. Tienen este niño, que obviamente será infectado con un sistema orgánico y lo llevarán al futuro para que su hija, la hija de Scott Summers y Jean Grey, de otra realidad llamada Rachel Summers, que ahora se conoce como Ascani, cría a Cable, a Nathan, y lo transforma en Cable. Larga historia. Y resulta que Madeline Pryor, después de dar a luz, es abandonada por Scott Summers. O sea, en el momento que le habla ¿cómo se llama? Ángel, y le dice: oye, compañero, ¿adivina qué? Resulta que creíamos que había muerta, no está muerta. Está viva y la tenemos aquí. ¿Qué onda? Y Scott dice: déjame abandonar a mi mujer y a mi hijo recién nacido y voy para allá. Nadie se quejó, puso el grito en el cielo de cómo abandono de familia, cosas por el estilo. Sí, claro, pero no le importó a los creativos. Fue hasta que Louis Simonson y Walt Simonson empezaron a tomar el título, decidieron: oye, hay que hacer algo, porque se ve muy mala onda Scott abandonando a su familia por su exnovia. O sea, te lo creería, no sé, de Wolverine, ¿de quién más? De Gambit. ¿Sabes por qué yo lo creo y por qué se lo paso? Porque estamos de acuerdo que fue el amor de su vida. No su primer amor, el amor de su vida. Entonces, en el momento que él descubre que, después de todos los llantos que hizo y de casarse con un clon de ella, que él no sabe que es un clon, sabe que está viva, la real, pues tiene que ir a confirmarlo. El problema es que después de confirmarlo, después debió de regresar con su mujer y decirle: mi vida, ¿adivina qué? Pero no regresa con su mujer, empieza la historia. Los Ghostbusters, ¿sí sabías eso, no? Los primeros números de X-Factor, ellos son los Ghostbusters. La idea del X-Factor era lo siguiente: ellos iban a ir a todos los lugares donde reporten un mutante, iban a decir que iban ahí a neutralizar el mutante. Pero lo que en serio iban a hacer era... No, lo que ellos iban a hacer es reclutarlo. Así como los Ghostbusters se llevaban a los fantasmas, X-Factor se llevaba a los mutantes. Pero era para entrenarlos, ¿no? Pero todo el mundo cree que es para matarlos. Pero no, es como el chiste. Y de hecho, cuando se vestían, el traje de los miembros de X-Factor es igualito al de los Ghostbusters. Otro gran homenaje. Muy curioso, por cierto. Y después todo eso cambia cuando Louis Simonson y Walt Simonson empiezan a escribir el título y dicen: sabes que es ridículo. En vez de ayudar a los mutantes, están fomentando la histeria antimutante. Pero bueno, abandona a su esposa. Madeline Pryor se va a los X-Men a buscar a su marido, ¿ok? Porque curiosamente Scott logra rescatar a su hijo, pero no a su esposa. Madeline Pryor está con los X-Men en Fall of the Mutants. No sé si todos leyeron Fall of the Mutants. No. Fall of the Mutants se enfrentan contra un ser de otra dimensión llamado el Adversario. ¿Ok? Ubican a Forge. Sí. Forge es el exnovio de Tormenta, que no tiene una mano y no tiene una pierna. Los pierde en Vietnam. Cuando él está en Vietnam, él hace un conjuro para matar al Vietcong que los estaban y a su pelotón. Pero al hacer este conjuro, abre las puertas para el adversario. Entonces el adversario llega a la Tierra, toma posesión de Naze, si estoy en lo correcto, que es su maestro, su mentor. Que por cierto, me tienen que recordar que tenemos que hablar acerca del mentor del casting para el Ancient One, el mentor de Doctor Strange. Es una actriz muy buena. quiero saber por qué es una actriz inglesa en vez de un hombre viejito asiático, ¿no? Exacto. Sí, pues, tenemos que hablar de eso, largo y tendido. Pero bueno, ahorita en la segunda hora. Pero resulta que lo que pasa con Madeline Pryor es que ella está ahí enfrentándose contra el adversario con los hombres X. Y resulta que para poder matar o digamos, agarran al adversario y lo tienen que mandar otra vez a su dimensión y cerrar la puerta de su dimensión. Pero para poder cerrar esta puerta, 8 personas tienen que dar su espíritu, su alma, para que se pueda cerrar esta puerta eternamente. Está allí Roma, la hija de Merlín. Roma y Merlín son los... Dios mío, son los X-Men. Roma y Merlín son los creadores de los Captain Britain Corps, los protectores del multiverso de Marvel. Entonces está ahí Roma, y Roma le dice a los X-Men, 8 de ustedes tienen que dar sus vidas. Y ahí los que dan sus vidas, no sé si recuerden que son el equipo de X-Men de Australia. ¿Sí los ubican? ¿No? Dios mío, jóvenes, leen cómics o escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Ahí les va. A ver, son 8, ¿ok? Ayúdenme, por favor. Son 4 hombres, 4 mujeres. A ver, Dazzler, Longshot, obviamente Wolverine, Storm y Rogue, ¿ok? Psylocke, ¿quiénes me faltan? Havoc, Colossus y Madeline Pryor, ¿ok? Dios mío, ¿ok? ¿Perdón? ¿Y por qué estaban en Australia? Eso viene después. Entonces resulta que ellos dan sus vidas, sus almas, se cierra la puerta y después los regresa a la vida, ¿cómo se llama? Roma. Dice, dieron suficiente de su fuerza, de su alma, para que cerremos la puerta un poquito. Pero no necesitamos cerrarla de completo. Pero como ustedes ya murieron heroicamente, ya la gente no odia a los X-Men. Pero tampoco sabe que los X-Men están vivos. Entonces todos sus enemigos creen que los X-Men están muertos. Por ende, ellos pueden actuar de manera más impune, se habría dicho, más impune. Y dice, bueno, no podemos regresar a la mansión de Javier, o a la mansión X, porque la gente cree que estamos muertos. ¿Qué hacemos? Y yo, no se preocupen, los voy a teletransportar a Australia, porque ahí nadie los conoce y van a poder estar en una guarida. Pero la cosa es que primero tienen que limpiar la guarida. ¿Por qué? Porque ahí están los villanos, que se llaman los Reavers. ¿Recordarán quiénes son los Reavers? Bueno, son los jóvenes. ¿Recordarán que hay unos personajes villanos que salen en Dark Phoenix Saga que se llaman, ¿cómo se llama esto? El Hellfire Club. Uno de ellos, Donald Pierce, no es un mutante, es un cyborg. El grupo de cyborgs, llamado los Reavers, que son villanos, obviamente, y están ahí en Australia, y tienen ahí su guarida. Y conocen un tipo que se llama Gateway. Gateway es un mutante que puede crear puertas en el espacio para que la gente pueda teletransportarse a cualquier parte. Lo están obligando a trabajar para ellos, ¿ok? Llegan los hombres X, se enfrentan a los Reavers, derrotan a los Reavers se van y ellos se quedan con su cuartel. Y para poder transportarse a cualquier parte de la Tierra, le piden a Gateway que los transporte. Que de hecho hay una historia muy bonita que deben de leerla todos ustedes, se los recomiendo muchísimo. Longshot, que es parte del equipo, tiene un poder que si toca algo, sabe de dónde proviene, ¿ok? Entonces resulta que él va a este lugar donde tienen los Reavers guardado todas sus riquezas. Ellos han estado robándole a la gente y robando bancos desde hace mucho tiempo. Y han podido tener ¿cómo se llama? Un lugar lleno de ¿perdón? Pero son puros tesoros. O sea, no es necesariamente dinero, pero son collares, son anillos, son objetos preciosos, preciados, ¿no? Y tienen un vault, que sería, ¿cómo se llama? Un baúl gigantesco, ¿no? Una bóveda, una bodega gigantesca llena de todo esto. Y resulta que estos objetos tienen una conexión con las personas que los perdieron. Y estos objetos empiezan a llamar a Longshot. Longshot toca los objetos y descubre que esos objetos pertenecen a gente que los extraña. Porque digamos, era un collar que le regaló la abuela, un anillo que le regaló la mamá, etcétera, etcétera. Entonces hay una historia muy bonita, no me mates al final. Hay una historia muy bonita donde le pide a Longshot le pide a los X-Men que sean por una noche Santa Claus. Entonces agarran todos estos tesoros, los ponen ahí y le piden a Gateway que los teletransporte a los diferentes lugares. Entonces por una noche los X-Men van a todo el mundo depositando estos tesoros. Y hay momentos, arte si estoy en lo correcto, es de Mark Silvestri cuando dibujaba bonito todavía, donde ves que entregan un collar, y es el collar de la abuela, ¿no? Y obviamente lo perdió esta mujer, y esta mujer lo ve y se pone a llorar, porque no sabe dónde vino. pero es una historia muy, muy, muy, muy bonita. Y es ahí donde están en Australia. Y cuando están en Australia, obviamente, porque son los hombres X y todos van contra todos, Havok, Alex Summers, el hermano de Scott, le empieza a mandar la a Madeline Pryor. Y Madeline como que está enojadita de que su esposo la abandonó. Y ahora ya está muerta, pues el tipo ya la hizo, porque ya es viudo, ¿no? Porque todo el mundo cree que está muerta. Entonces él le empieza a mandar la vibra. Entonces Havok y ni Madeline empiezan ahí como que tienen este pequeño romance. Ella tiene un hijo, le vale. Aparentemente puede ser a nivel programación, que es un clon, tiene que procrearse con todos los hermanos Summers, ¿no? Porque pues le empieza a mandar la vibra y va a pasar algo. Es cuando aparece uno de esos demonios, no sé si Nastraid o Sim, creo que Sim, y la corrompe y la vuelve villana. Entonces, cuando ella se vuelve The Goblin Queen, adivina quién se vuelve. Si yo no corto, es el Goblin King o el Goblin Prince. Obviamente, Havok. Ella engatusa a Havok y Havok se vuelve su esclavo. Entonces, cuando lean Inferno, ya saben qué es lo que está pasando. Uf, Dios mío, 20 minutos para contar una historia de los que en los 80 eran la onda. Y nos dices que los 90 se pone peor. Entonces, imagina, esperamos que nadie nos pregunte de Age of Apocalypse, porque si no, hay nos morimos. Te voy a decir cuál es la diferencia. Ahorita sí está complicado. Sí está por todas partes, pero lo pude contar. En los 90 no puedes contar nada. No puedes. La única persona que yo conozco que lo puede hacer es esta Rogue Raven, que le mando un fuerte saludo, que se encuentra en León, que no la podré visitar porque no iré a la Comic Fest este año. Iré a la Comagona, estoy ahí. De hecho, para todos los chicos que están en... Les recuerdo, este viernes de 4 a 6 voy a estar en Comic Castle, Guadalajara, dando una plática con mi buen amigo Heinzi, y también va a estar mi amiga Montserrat. Ella va a ir con cosplay, no me ha dicho cuál, va a ser sorpresa. Pero yo sé que tiene algunos cosplays chidos de Marvel. Y estaremos hablando de Secret Wars, ahí los esperamos. Sábado y domingo estaré en la Comagón, todo el día. Y después el lunes pues ya me regreso. Pero bueno, ¿qué más tenemos en el Twitter, jóvenes? Julián Vázquez nos reporta, dice Batilloy, intensa lluvia. Ataca la zona de nativitas. Pero tienes que decir también la hora. Son en este momento las 6:57. Entonces debe ser como a las 5:57. ¿5? No, son las 6. No, pero el reporte fue a las 5:57, hace una hora. Tienes que decirlo como si fueras ¿del tránsito, de, locutor? El locutor de tránsito, ¿verdad? Es... No, a ver. Reportando, Batilloy, la intensa lluvia acá en la zona de nativitas. Por Plutón. 6. Saludos, escuchado. Muy bien, muchas gracias, Julián. Y ahora sí, también nos manda una pregunta. Dice, ¿alguien de allá ya leyó los dos números que han salido de Jupiter Circle? A ver, ¿alguien más ha leído? No, lo he ojeado, pero no. Yo ya los leí. Wow. Quiero que alguien me explique qué onda con Mark Millar. ¿Cómo puede escribir algo tan ridículamente malo como Civil War o Kick-Ass? Hermoso que constantemente esté subiendo el nombre de superhéroe a lo más alto posible. Ya todos leímos Jupiter's Legacy, ¿cierto? Estamos de acuerdo que Jupiter's Legacy es divino, ¿cierto? ¿Okay? Y curiosamente creo que un troll fue el que me lo recomendó. Alguien estaba trolleando el programa y dijo, ¿ya leíste Jupiter's Legacy? Y dije, ¿sabes qué? No, pero lo leeré. Y lo leí y dije yo, gracias. Gracias a los trolls por quererme hacer que me vea mal. El programa me vive bastante bien. Jupiter's Legacy es bastante bueno. Jupiter's Circle se enfoca no en los hijos y en los personajes ya viejos que conforman a los primeros superhéroes de este universo, sino nos enfocamos a los héroes en su pleno momento heroico. Y la cosa es que no dejan de ser complicados. Tenemos el personaje de The Utopian, que es un idealista total, a su esposa que también lo ama. ¿Qué se llama? ¿Se me olvida cómo se llama? Miss America, yo creo que se llama algo así. Se me olvida el nombre de heroína. Ama y siempre está a su lado. Pero lo padre es que tenemos un personaje que es básicamente es Green Lantern, que yo diría que sería un Kal Renner, muy parecido a Kal Renner porque es gay. Y el personaje se llama The Blue Bolt y es gay. Pero la cosa es que ser gay en los años 50 está cañón, porque pueden pasar cosas muy feas. Y de hecho pasan. El encargado, el director del FBI, que se llama J. Edgar Hoover, consigue fotos de este personaje teniendo relaciones con otro hombre, chantajearlo. Y todo el conflicto en el que pone al Blue Bolt es un conflicto bastante doloroso, porque él quiere seguir siendo un superhéroe, pero no quiere dejar de ser quien es, pero no puede salir del closet, porque en los años 50 se iba a causar más conflicto y más y sí iba a perjudicar a su equipo. Sí, sí salía del closet. Y lo padre es que toda la gente del equipo, cuando lo descubre, está feliz. Excepto uno, el hermano de The Utopian, que eventualmente se volverá el villano de en dos números nos regaló gran conflicto, gran caracterización. Conocimos a estos personajes íntimamente, profundamente, y más que nada está haciendo en muy corto tiempo lo mismito que hizo Alan Moore en Watchmen. Dice, sí, las partes heroicas son muy interesantes, las partes donde se enfrentan contra villanos son muy interesantes, pero lo que más me llama la atención es conocer profundamente a esos personajes, qué significan y qué es lo que hacen cuando no tienen sus trajes. Lo hizo de alguna manera u otra en Authority, empezado obviamente por Warren Ellis, y también lo hicieron Keith Giffen y James DeMaries en la Liga de la Justicia Internacional, que veíamos qué es lo que hacían los héroes cuando no estaban salvando el planeta. Pero aquí, en solo dos números, nos regala algo muy, muy, muy interesante. Y lo padre es que no se va a lo que es el shock value o el sensacionalismo. Presenta un personaje gay, pero no lo hace una loca. Hace un hombre homosexual que quiere vivir su vida, que sus decisiones personales están afectando a sus amigos. Y las decisiones que él toma son geniales y ni en ningún momento son obvias, ni son como que... ¿Cómo podría explicar esto? Predecibles, totalmente de acuerdo. Se me hizo lindísimo estos primeros dos números, espero que así siga. El arte no me encanta tanto como lo que hace Frank Quitely, pero estamos de acuerdo que pues, no puedes tener todo en la vida. Pero lo padre yo he descubierto es, si tienes muy buen arte y una mala historia, no funciona como Spawn, de Jim Lee y de Tom McFarlane. Pero curiosamente, si tienes una muy buena historia y un arte muy feo, no importa, es rara vez, creo que la única vez que he podido decir que la historia es ridícula pero el arte es tan bonito que me gustó, fue en la muerte de Wolverine, porque Steve McNiven ahí sí hace su mejor trabajo en mucho tiempo. Yo no leo Marvel, pero solo por el arte de Steve McNiven tengo los cuatro números. Y la cosa es que la historia es predecible, es ridícula, es estúpida, y el final de la muerte de Wolverine es ridícula. El arte es tan bonito que te vale. Es una de las pocas veces que el arte ha hecho que yo recomiende una historia. Pero bueno, próxima pregunta. ¿Alguien tiene más algo que agregar? Jupiter Shirt, ¿no? Igual, de Julián Vázquez pregunta: ahora que tocaste el tema del traje arcoiris de Batman, ¿podrías más a fondo del por qué o de dónde son estas historias? Ah, pues es muy simple. Cuando tenemos la Silver Age, todo se vale. Porque estás creando los cómics, ¿no? Entonces, sabes que está mal y que está bien, ¿no? ¿Con quién lo ibas a comparar? DC tenía todo el mercado. Lo que hacían se vendía. Y mientras más ridículas las historias, la gente más las compraba. Tenemos historias de Superman enfrentándose contra la, ¿cómo se llama esto? La criptonita roja. Entonces que la criptonita roja afecta a Superman cada vez de manera diferente. Le da una cabeza de insecto, lo hace malo, le saca alas, lo hace chiquitito. Es ridículo, pero cada vez que lo hacían seguía funcionando. Sacan el personaje de Mr. Mitchell, que las historias son ridículas y la gente lo sigue comprando. Sale el personaje de Batmite en Batman, que supuestamente es un detective nocturno. Y cada vez que sale Batmite no tiene nada que ver con ser un detective nocturno y la gente lo sigue comprando. Entonces, lo que pasa es que estaban descubriendo hasta dónde podían llegar. Tenían que descubrir sus límites. Y están probando todo a ver qué funciona y a ver qué no. Y curiosamente, en los años 50 siempre todo estaba funcionando. De hecho, no durante los 50, porque recuerdan que por un tiempo dejaron, la gente dejó de comprar cómics, pero siguen comprando los cómics. Man, y hasta la Mujer Maravilla, y los de la Mujer Maravilla, habían unas historias que eran las historias imposibles, donde la Mujer Maravilla se une con su mamá, con una Diana teenager y con una Diana infantil. O sea, ella se une con tres edades. En serio, la Wonder Pot era una bebé recién nacida, tenía un mes o un año. ¿Ok? Después tienes a la Wonder Girl, y la Wonder Girl tenía, que te gusta, unos 13, 15 años, ¿no? La Mujer Maravilla, que tenía, que te gusta, unos 25, 26 años, y su mamá. Y las cuatro se unían para tener una aventura. Te explicaban que era una situación imaginaria. Era literalmente la Mujer Maravilla reuniéndose con todas sus edades y su mamá para enfrentarse a algún villano. Y lo curioso es que su mamá, no sé si ustedes recuerdan cómo se vestía Hipólita, se usaba una toga. Y era rubia y se usaba una toga, y con su toga salía a enfrentar. ¿Qué onda? Mira, ponte tu armadura de Amazona, ¿no? Eran muy ridículas estas historias, pero lo estaban probando. Ya llega Marvel y digo, sí hay cosas ridículas en Marvel, claro que hay cosas ridículas en Marvel, pero tratan de forjar algo un poquito más, entre comillas, realista. Y tú comparas las historias de los años 60, del Hombre Araña, de los Avengers, de Hulk, y lo comparas con lo que estaban sacando DC, no juegues, o sea, no hay punto de comparación. O sea, tener las relaciones tan complejas entre Reed Richards y su Storm, entre están juntos, no están juntos, terminaron juntos, no terminaron juntos, y comparas con lo que Lois Lane, su único interés era descubrir y demostrarle que Superman era Clark Kent. ¿Estamos de acuerdo? ¡Es ridículo! Después tenemos, este sábado pasado hablamos un ratito acerca de Daredevil y el triángulo amoroso que existía entre Foggy Nelson, Karen Page y Matt Murdock. Digo, no será la cosa más compleja del mundo, pero sí había bastante dolor entre todos los personajes que se querían confesar su amor y no podían. Entonces lo comparamos con lo que estaba pasando en Batman, de más o menos esa misma era. Tenemos a Batimujer, que se viste todo de amarillo. Tenemos a la primera Batichica, que se viste todo de morado. Y tienen aventuras Batman, Robin, Batichica y Batimujer. Y esto, ¿qué onda con esto? O sea, que es Batman es un hombre solitario. Su familia murió y por ende ha decidido decirle adiós a todos. Acepta a Robin porque se ve reflejado. Pero una cosa es que acepta a Robin y otra cosa es que acepta a una familia. Eso es ridículo. Es ridículo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esta historia de Batman con su traje arcoíris. Estaban probando. Y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿por qué no le cambiamos el traje a Batman y esto y esto y esto? Y sale esta ridícula historia que en ese momento la gente lo tomó en serio. Y te puedo garantizar que sí. Ahorita nos podemos burlar, nos podemos reír. Pero les garantizo que a los 6, 5 años, si leíamos esa historia, vamos a decir, ¡qué buena onda! ¡Batman es episodio de arcoíris! ¡Wow! Porque no entendemos lo que significa. Pero crees y dices, ¡ah! Ya entiendes un segundo significado ahí que da miedo, ¿no? Entonces, es la onda. Estaban buscando los límites, ¿no? De hecho, hay una historia, no sé si la leyeron, deberían de leerla. Es estupidísima. Batman se enfrenta al profesor Milo. ¿Saben lo que es el profesor Milo? ¿No? ¿No? El profesor Milo es un psiquiatra. No recuerdo exactamente bien. Él, al igual que profesor Hugo Strange, sabe así hacer ciertas manipulaciones mentales. Y lo que hace el profesor Milo hace que Batman le tenga miedo a los murciélagos. Todos sabemos que Batman le tiene miedo a los murciélagos, es su primer miedo, pero bueno, eran los 50. Entonces resulta que hace que Batman le tenga miedo a los murciélagos. Por ende, ya no puede ser Batman. Porque le da miedo a su propio traje. No se puede meter a la Baticueva porque le dan miedo a los murciélagos que están en la Baticueva. Pero tiene que pelear contra el crimen. Y tiene que salir de noche. Entonces Batman decide adoptar otro traje, otra identidad. ¿Cuál es esta identidad? Starman. Efectivamente. Batman se vuelve Starman. Y tiene un traje horripilante. Pongan en sus buscadores de Google Starman del 51. Y van a poder ver el traje. Lo podrán ver, es la cosa más horripilante. Y además, y no solo eso. Obviamente, si Batman tiene un batimóvil, ¿qué es lo que tiene Starman? Tiene un Starmóvil, efectivamente, que es una nave voladora en forma de estrella. Y yo lo que digo, bueno, si Batman puede crear una nave voladora, ¿por qué es que el Batimóvil no vuela? Aparentemente Grant Morrison se hizo la misma pregunta, porque como todos recordarán, en el Batman y Robin de Grant Morrison, el Batimóvil vuela. Dios mío. Entonces, para todas las personas que dicen que es un gran pero buen amigo Grant Morrison, recordemos que sus historias favoritas de Batman son las de los años 50. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, antes solo eso de Starman, Morrison la toma en el Black Casebook. Ahí está. Y que sabemos, esas son las historias que dice Morrison, se inspiraron para Batman Rip. Entonces, por muy ridícula que se oiga, y para los que dicen que Morrison es una gran mente, esa historia tan ridícula que vieron de Joey es base, según Morrison, para entender su Batman Rip. Ok, próxima pregunta. Es igual de Ernesto Huerta. Dice, oye, si estuvo buena o mala película de La Roca, la del terremoto, ¿para ir o no? A ver, afortunadamente, le comenté a todos mis amigos, a todos los miembros de los Joey Lantern Corps, que cuando yo entré a la función de prensa, me hicieron firmar un papel de confidencialidad, un trato de confidencialidad. Digamos, donde no podía decir nada acerca de esta película, ni publicar una reseña, ni mencionar nada en Facebook hasta el día 27. Y, oh sorpresa, hoy estamos a 27. es la cosa más... Sí, estamos a 27, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estás seguro que es antes o después del 27? Sí, porque se estrena el 29. Bueno. ¿Qué pasó? La fecha. ¿La fecha? El 27, sí, sí, el 27. Es la cosa más abominable que jamás he visto en mi vida. Insulto a mi inteligencia. Es un insulto a mi... ¿cómo puedo decir esto? No, es un insulto a mi gusto por La Roca, que se me hace una buena persona. Se me hace una persona linda, una persona afable, una persona amigable y amistosa. Todas las películas donde yo lo he visto me ha caído bien. La de Hércules es malísima, pero él, digo, es afable y cae bien. Las ridiculeces de Rápidos y Furiosos, él es bien. Entonces, la cosa es que me cae bien el personaje y quería que me cayera bien en Terremoto. Pero el personaje es egoísta, el personaje no es heroico, el personaje solo le interesa su bienestar y el bienestar de su familia y que en serio se mueran las demás personas. No es un personaje para nada heroico. Su esposa, que es una mujer hermosísima, Carla Gugino, es una idiota. El chico que es la pareja de su hija es un cero a la izquierda, el peor actor que jamás he visto en mi vida, que carece total de carisma o de interés. Su hija es hermosa, Alexandra Daddario. Vale la pena ver la película solo para verla a ella, porque está preciosa. Pero la película es ridícula, es infame, es estúpida. Paul Giamatti hace una excelente actuación que está desperdiciada, porque él es el único que se actúa, él es el único que se la cree. Y hasta él le dan unos textos que son imposibles de decir. Y muchos de los actores tienen que decir textos tan ridículos que no puedo creer que, en serio, es que les haya entrado lo triple. Y lo único bueno y recomendable de la película, lo único bueno y recomendable son los efectos especiales. La destrucción de Los Ángeles y San Francisco es preciosa. Pero quitando eso, la película es infame. La actuación de Paul Giamatti es lo mejor de la película. Es que es lo único que vale la pena. Es lo único, único que vale la pena. Todo lo demás, en serio, es infame. Infame. Y es bastante triste porque creo que tenían suficiente dinero para hacer algo loable. Para hacer algo que puedas ver sin vomitar, pero no. Y lo que el personaje de La Roca es un héroe de guerra. Es una persona que trabaja como rescatista. Y me encanta que la gente está ahí gritando que la vaya a ayudar. Y él no ayuda a nadie porque solo puede ayudar a su familia. Se rehúsa a ayudar a cualquier otra persona. Y dices tú, ¿cómo puede ser que el héroe de esta película sea tan egoísta? O sea, digo, está el nivel heroico de Michael Keaton en las películas de Batman, donde es más asesino que cualquier otra cosa. O sea, hay una escena en la segunda película, en Batman Returns, donde está Club Gang, todos estos payasos y personas de circo matando gente. Y llega Batman y empieza a matarlos, ¿no? A uno de ellos lo inmola, ¿no? Lo quema vivo. A otro lo explota con dinamita. Este es Batman, ese es peor que los villanos. O sea, ni los villanos no están casi divirtiendo mientras roban, pero Batman está asesinando gente por doquier. Bueno, y como rumor, ya parece ser que salió un rumor de quién va a ser el villano de Expendables 4. Va a ser Hulk Hogan. ¿Qué? Como rumor. Como rumor se soltó que Hulk Hogan va a ser el villano de los Expendables 4. El problema es que, estamos de acuerdo, digo, yo no sé quién de ustedes sea fan de los Expendables. Yo sí soy fan de ellos. Me gustó mucho la primera película por lo que es. La segunda película no me gustó para nada, excepto a Jean-Claude Van Damme como villano. Porque, honestamente, para su edad, se ve bastante bien. O sea, el tipo se ve muy marcado y es igual de flexible. Y hay una escena que a mí me encanta. En serio, me encanta. Que es cuando matan a Liam Hemsworth, el hermano de Thor. El hermanito de Thor. Y le pone ahí como una un cuchillo en un cuchillo en el pecho. Y da un giro en el aire. Y lo patea y se lo clava. Y dices, es la peor, bueno, es la manera más ridícula de matar a alguien. Pero funciona, ¿cierto? Se ve espectacular. Y él se ve bastante bien haciéndolo. Y como es un mal actor, cada vez que pone cara de malo, en lo que te ríes, pero te ríes padre, ¿no? Entonces dije yo, bueno, de la primera película, que el villano era Eric Roberts, sí. Okay, que estaba bien, porque es un buen actor, en los 80s más que ahorita, pero bastante bien. Mejoramos a un villano, ridículo sí, pero funciona, en Van Damme. Y después nos fuimos al mejor villano de todos, Mel Gibson. Yo sé que es un antisemita, es Der Führer, es un borracho, es un misógino, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Y no quiso salir en la última de Mad Max. Ok, entonces es todas estas cosas negativas, pero yo estoy hablando de su actuación. todas las películas de Lethal Weapon, exceptuando la 4, que es muy mala, me encanta su trabajo. ¿Ok? ¿Son 4 o 5? Son 4 películas de Lethal Weapon. Me encanta su trabajo. Después, las 3 películas de Mad Max, me fascina su trabajo. Y en general, sus otras películas donde hace comedia, me gusta lo que hace. Ese drama también me gusta lo que hace. Eternamente Joven, como que no, se llama así. Ah, Eternamente Joven es una basura, pero funciona él, su carisma. De hecho, cuando él es como piloto aviador y estrella el avión y sale y sonríe cuando le toman una foto, yo, ¿Hal Jordan? ¿Hal? ¿Eres tú? Pues, la película es una estupidez, pero él está bien, pero tiene un gran carisma. Y de hecho, qué malo que terminó como termina, porque él hubiera terminado con la mamá de Elijah Wood. Hubiera sido algo más interesante. Pero bueno, de todas esas cosas divinas que hizo, hizo 2 películas que me encantan, no, 3 películas que me encantan, que para mí es la cúspide de lo que puede hacer Mel Gibson en cine. Braveheart, que es la parte más heroica que jamás ha hecho. Corazón Valiente es súper heroico, la película está muy bien hecha, él mismo se dirige, que es bastante difícil, y creo que él y Clint Eastwood son los que mejor lo pueden hacer, autodirigirse, y lo hacen espectacular. Bueno, también una vez lo logró Kevin Costner, una vez, Danza con Lobos, pero ya, después de eso, nunca más. Me encantó en Corazón Valiente, nos mostró el lado más heroico, y después nos vamos a Payback. ¿Revancha le pusieron acá? ¡Qué excelente película! El tipo es totalmente amoral, es agresivo, es una basura de persona. ¿Es el primer villano que interpreta, no, en La Revancha? O pues Mad Max es una persona medio agresiva, pero no es un villano tal cual. Pero aquí sí es un villano cañoncísimo. ¿Perdón? Exacto, no insultes, por favor. Pero sí es una persona muy, muy, muy agresiva. Me encanta, porque funciona bastante bien y siempre se van a la comedia, siempre se van a la comedia. Pero la cosa es que este hombre sí conoce de alguna manera el amor. Está enamorado de su esposa y está también enamorado de su novia, ¿no? Entonces sí hay un cierto conflicto y hay ciertas emociones en este hombre. Pero en Get the Gringo, el tipo es, carece de cualquier cosa. Es la peor basura que jamás ha caminado a la tierra. Mata a todo el mundo y creo que hasta el niñito no logra como verle el corazón. Es una basura. Digo, él que influye para que sea malo el niño, o sea. A pesar de que la mamá quiere que el niño no se ande en esos pasos, de él lo mete, o sea, todavía, o sea. Y para mí, esas 3 películas definen lo que puede hacer, más que a la de Hamlet. Esas 3 películas definen lo que puede hacer y el carisma, el gran carisma de Mel Gibson. Braveheart, que es tu lado totalmente heroico. Payback, que es, digamos, es amoral, pero sigue, es antiheroico. Y en Get the Gringo es totalmente un villano. Y eso le da a Expendables, donde es el villano. Sí, de Malolandia. Me recuerda mucho a lo que hace John Travolta en Broken Arrow y en Face Off, que es el malo malo de Malolandia, ¿no? Que también se la crees, porque el tipo es tan afable y tan carismático que cuando hace de malo, como que no sabes a quién apoyar, al bueno o al malo. Y lo mismo pasa en Expendables. Tienes del lado de los buenos como a 20 tipos y del lado de los malos solo tienes a Mel Gibson. Y él actúa mejor que todos ellos. Le queda mejor. Y el enfrentamiento final entre Sylvester Stallone y Mel Gibson, que para mí es Rambo contra Martin Riggs, es la neta. Y después de eso, caemos a Hulk Hogan, que se ve bien, físicamente se ve bien. ¿Ya cayó? Sí, ya está viejo el señor, ya está viejo. Pero la última vez que yo lo vi en su reality show se veía bastante bien. Ahí todavía se cuidaba, pero sí, ahorita ya no, o sea, ya las últimas veces que lo has visto en televisión, ahí no. Haciendo apariciones y ya se ve el señor, ya siéntese, por favor. Qué lástima, porque mira, él como villano, entre comillas, funcionó bien en Rocky 3. Recordarás que en Rocky 3 él aparece, que es el enfrentamiento luchador contra boxeador, y hace bastante bien de villano. El problema es que después de eso, ha tomado puros papeles muy simples de héroe. Y de comedia, o sea, muy infantiles. Demasiado infantiles. ¿Perdón? ¿Perdón? Salen también, son como niños 2. Ay, cállate, no la vi. ¿Cómo te atreviste a verla? ¿Cómo tuviste el valor? Pues es lo que termina pasando. Cuando sales en la tele no tienes nada que hacer, cometes muchos errores. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que no puedes irte de alguien tan increíble como Mel Gibson ni caer tan bajo como Hulk Hogan. Él podría ser el secuaz del villano, pero no podría ser el villano. Sí, lo que pasa en la 1, o sea, que Stone Cold es el secuaz de Eric Roberts. Es como estábamos retomando lo que estábamos hablando hace unos días de esta brillante película de M. Night Shyamalan, que mencionan que hay 2 tipos de villanos: el villano cerebral y el villano soldado. El villano soldado solo está ahí para golpear, el villano cerebral es el que da las órdenes. la mente maestra. En el caso muy, muy particular, no ves a Hulk Hogan y crees que es una mente maestra. Y además, actoralmente es tan malo que no se la vas a creer. Por alguna razón u otra, se la creía a Jean-Claude Van Damme, que a nivel actoral ahí están los dos. Pero tal vez porque se la ha tomado más en serio Jean-Claude. Y Hulk Hogan siempre se ha ido a la entonces no creo que funcione. Es muy triste, pero esperemos que solo se quede como rumor. Y que, ¿sabes qué? John Travolta sería un mejor villano. Clint Eastwood, desafortunadamente, creo que creo que el problema sería más que nada que todo lo vemos como alguien tan afable. No recordamos que sus primeras películas era un personaje olvídate de El Sucio, El Hombre Sin Nombre. En las películas de westerns, su personaje del Hombre Sin Nombre no era una persona muy moral, que digamos. Él estaba ahí, era una persona muy egoísta y una persona listo para quien sea y matar a quien sea con tal de recibir lo que él necesita. De hecho, uno de los mejores momentos es en El Bueno, el Malo y el Feo, cuando los tres se están enfrentando y el que sabe que va a ganar es Clint Eastwood, o el personaje del bueno, porque él hizo trampa. Es divina esa película, véanla, El Bueno y el Malo y el Feo, se las recomiendo mucho. A ver, próxima pregunta. Leo Salas se pregunta, ¿y a qué hora se empieza el programa? Imagino que era cuando había los problemas técnicos. Había mucha lluvia. Arthur 1512 igual manda saludos yo y reporta igual el clima. Por favor, dinos cuál es el clima. A ver. Reportando fuerte lluvia en Ex Central, temperatura 15 grados. Saludos de hoy. ¿Y la hora? Son las 7:21 PM. 7:21. Ya son todos los. Ok, perfecto. Vamos a irnos ahorita directamente a la página de Facebook. Estaba haciendo lo posible por conectarme a SojoChat y nomás no puedo. Muy lento. Ajá, como que se está. A ver, vamos a ver, aquí tenemos estas dos preguntas. A ver, Gerardo Sánchez, ¿qué tal, Joy? Saludos desde Monterrey. Como todas las semanas, Tony es el programa más perrón del multiverso. ¡Ya es multiverso, universo! Pregunta. Cuando hayas leído Convergers número 8, ¿podrías platicar de la serie completa? Si logró su cometido, si perjudicó las crisis, etcétera. Yo leí el 0 y el 1, pero lo dejé porque me decepcionó muchísimo y preferí ahorrarme el dinero para comprar el arco Dark Side War. Pues mira, yo lo que tengo que decir es que su cometido sí lo logró. Hasta donde yo sé, hay ahorita una mudanza de DC de Nueva York a unas nuevas oficinas en Los Ángeles, ¿ok? Había que publicar algo en ese intervalo. Entonces, obviamente no podían es concentrarse en dos cosas a la vez, checar cómics y además estar checando la mudanza. Decidieron concentrarse en la mudanza y sacar lo que fuese para que la gente estuviera feliz. Entonces todos los cómics en general, los nuevos 52, han caído un poquito, porque no ha pasado gran cosa en ellos, excepto lo que le está pasando a Superman, que pobrecito, y también a Batman, lo siento mucho, muchachos. Y lo que pasó fue que había que publicar algo que básicamente era como algo nostálgico para que la gente se entretuviera en lo que se lograba toda la mudanza, ¿cierto? Entonces, querían que la gente gastara dinero en un gran crossover, y la gente gastó dinero en un gran crossover. Hay unos números bastante buenos, como los que acabamos de mencionar, JCA, Nightwing Oracle, Shazam, pero hay otras cosas muy malas, como es, para mis gustos, la serie regular. Convergence en sí son 8 números, que mejor ahorro del dinero, no valió la pena, son muy torpes, y para entender lo que está pasando en esos números, que sí son buenos, como JCA, Batman on the Outsiders, etc., no necesitas leer esos 8 números. Todos estos puntos del multiverso, todos estos puntos de estas historias aparecen en un mundo fuera del tiempo y el espacio. Con que sepas eso, es más que suficiente. No tienes que saber nada más de lo que pasa en Convergence. De hecho, lo que pasa en Convergence no tiene nada de relevancia. No se relaciona con los tie-ins. Entonces, pues más que bien. Entonces, yo digo que logró lo que ellos querían hacer, que era matar tiempo y ganar dinero. Pero a un nivel historia no logra absolutamente nada. Y a nivel, pues sí, medio entorpece la crisis, pero básicamente lo que hace es lo que habían hecho otras historias antes. La crisis existió para que solo existiera una tierra y una línea de tiempo. Desde Infinite Crisis, o desde antes de Kingdom con Hypertime, ya no es solo una tierra con solo una línea de tiempo. Lo hacen cambia y cambia y modifica y modifica. Lo hicieron en The Kingdom con Hypertime, lo hicieron en Zero Hour con todos los cambios que hubo. Tiempo, lo hicieron también con Infinite Crisis. Afortunadamente no lo hicieron con Final Crisis, pero lo hicieron más o menos con Multiversity, o al menos definieron cuáles son estas tierras, y ahora ya, ¿Perdón? Con Flashpoint. Con Flashpoint, pero es que no tanto crean tierras, nomás te regeneran una nueva tierra y causa más confusión. Y pues, obviamente ahorita ya lo que tenemos. Entonces yo lo que digo es, tan simple y sencillamente, es lo siguiente. Compren algunos de los tie-ins, los que les llamen la atención, y eviten Convergence en general, porque no tiene que valga la pena. ¿Cierto, muchachos? ¿Sí? Y Jorge Espinosa dice, ¿qué hubo hoy? Hay problemas con la internet aquí en Fantástico. Sí, pero ya se resolvieron. Y pues ya son todas las preguntas. Me parece, ya son todas las preguntas, por favor. Hasta crees, compañero. Vamos a ver aquí en mensajes, ya tenemos todo eso que tenemos, que podemos resolver. Y déjame ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, esto. Vamos a ver, déjame ver si tenemos aquí algo en el Facebook. Bueno, en lo que vemos si tenemos o no tenemos algo en el Facebook, vámonos con todas las preguntas. Dios mío. Con Luchador Macizo no es necesariamente una pregunta, no es un comentario muy largo. Entonces, nomás, échatelo como así, rapidísimo. Hola Joy, hola a todos los escuchas de Comic Manía. En lo personal no podría decir que soy un fan de cómics. En realidad me gusta el cine en general y he aprendido a verso cinematográfico de Marvel. En los últimos años ha habido una batalla entre el cine y las series. La supuesta batalla nos dice que las películas están obsoletas en relación a la frescura, timing y actualización de las series. Las series maduran muy rápido, tienen la oportunidad de saber si algo funciona o no muy rápido, casi de semana a semana, y las películas no. Por esto, y por tener todo más claro y fresco, hace unos días comencé a ver el universo cinematográfico de Marvel, Avengers, y creo que lo están haciendo, es una batalla que ganarán contra las series. El cine de superhéroes ganará y pondrá muy alta la marca para ver si alguien la puede alcanzar. Al final serán casi 20 filmes de una misma historia. ¡Uf! Cuando se vea todo en conjunto será fascinante. Algo que nunca se había hecho en el cine. Esperemos, por favor, porque recuerda que se acerca Ant-Man y todo lo que hemos visto en Ant-Man no lo vemos fascinante. Continúo. Las películas, desde Iron Man 2008 hasta Avengers en 2015, funcionan perfectamente. Quizás no funcionen individualmente, Iron Man 2 o 3, Hulk de Edward Norton o Thor, pero funcionan todas juntas, como una gran serie de películas que están contando una gran historia, grande tamaño y grande anécdota. Supongo que al final, con Avengers Infinity War 2, llegaremos a la cúspide de lo mejor que se ha hecho en cuanto al cine de superhéroes. Y seguramente nos intentarán vender todos un box set del universo Marvel en Blu-ray o el siguiente formato de video que exista. A pesar de todo esto, que puedan superar la trilogía de Dark Knight de Christopher Nolan, lo dudo en serio, pero al menos ninguna película individual se ha acercado a Dark Knight. ¿Qué opinan? Saludos a todos desde Ensenada. Posdata, disculpa mi larga disertación, y como dice Bernardo, una disculpa a todos los escuchas. Pues mira, ahorita les pasaré el micrófono a todos ustedes para que den su opinión. Yo personalmente siento que lo que están haciendo con el universo Marvel cinematográficamente está bastante bien, es bastante loable. Hay buenos momentos, hay malos momentos, pero asumir a terminar en grande, pues hay que ir lento, piano, pianito, y a ver qué pasa. Porque, no sé, por cada Iron Man 1, por cada Capitán América 2, pues digo, también tenemos, no sé, un Hulk, que la primera de Hulk fue bastante mala, tenemos un Iron Man 2, que pues, honestamente no es una de mis favoritas. Entonces, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Yo le tengo muchas esperanzas al universo cinematográfico, pero pues no sabemos qué es lo que va a suceder. No sean mala onda, muchachos, que como que... Así que no sé cómo le vamos a hacer, no tenemos vasitos, pero bueno. ¿Sabes qué? Oye, Ulises, ¿puedes pedir a ver si tienen vasitos de plástico que nos presten? Para que puedan repartirse el agua. Sería chido. Pero bueno, perdón por todo ese intermedio. Sí, pero bueno. A donde voy con todo esto es, esperemos lo mejor. Y claro, siento que comparar TV y cine es muy, muy difícil por la simple y sencilla razón de esto. En cine tienes 100 millones, 120 millones, 200 millones para hacer una película. Entonces, obviamente, que vas a poder contratar, sets, producción, efectos especiales que puedes tener son mucho más grandes. Entonces, obviamente, la película más chafa, como Ant-Man, por decir, o Los Cuatro Fantásticos, que no gastaron muchísimo dinero, se va a ver mejor que cualquier serie de televisión, que si gastas un millón en una serie de televisión va a haber problemas. Tal vez no tengas dinero para tu próximo episodio. ¿Perdón? $14 millones porque se nota, porque normalmente cuando veo a personajes volar en una serie de televisión se ve chafísima, y aquí cuando ves las escenas de vuelo de Kara Sorel en Supergirl, se ve espectacular. O sea, se ve súper bien, se ve al nivel de una película. Pero imagínate, si no tienen éxito con este piloto, van a haber desperdiciado 14 millones. Ahorita hablaremos de la serie, que me gustó bastante. Entonces nomás vamos a contestar lo del lo luchador macizo. Ahorita hablamos de este, Supergirl, y también rápidamente de la nueva, ¿cómo se llama? El nuevo Strange, Dios mío. Pero resulta que nunca vas a poder comparar lo que hacen en cine con la televisión, porque pueden tener el mismo nivel de historia, que sean igual. Por decir, Flash tiene el mismo nivel de historia que tiene, no sé, pues no diría Avengers, porque Avengers es espectacular, al menos la segunda película, pero digamos, está al nivel de Capitán América 1, está al nivel de Thor 1, ¿no? A nivel argumento, pero obviamente Thor se ve espectacular a nivel visual, al igual que, bueno, no tenemos que ir muy lejos, Flash a nivel historia, a nivel argumento, es superior a la película del 89 de Batman. Visualmente, la película del 89 de Batman, que fue hace siglos, se ve mejor que la serie de Flash, ¿no? Además, porque tienen mejor, más dinero y mejor equipo. No hay tan lejos, o sea, la serie de Flash de los 90. Exacto. Entonces, es el problema que hay entre cine y televisión. Tú lo que tienes que ver es comparar televisión con televisión y cine con cine. Por decir, just Gotham se ve mejor que Arrow, pero Arrow tiene mejores historias, ¿no? Entonces, esa sí es una buena comparación. Pero no puedes comparar Iron Man 1 con Arrow, porque Iron Man 1 va a ganar. O sea, nomás ve el traje de Atom. El traje de Iron Man se ve espectacular, el traje de Atom. La única razón por la que funciona es porque el actor Brandon Routh es tan carismático, es tan bonachón, que te cae bien y no te burlas del traje. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de la serie de las series de televisión, todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel? Lo personal, yo creo que no tiene mucho sentido andar comparando un medio con otro, como tú dices. Quédate con lo que te gusta y punto. Y también creo que tiene razón en el punto de que nos lo van a vender todo en un nuevo formato o en Blu-ray. No te distraigas del show. Y además no puedes comparar, pero en cine tienes 2 horas y media, máximo 3, para contar una historia. Y en televisión tienes hasta 24 capítulos de 40 minutos, o sea, media hora, entonces sí tienes mucho más tiempo para desarrollar a tus personajes, presentar un buen argumento, sobre todo si lo vas a llevar así, si tienes un plan a futuro. Y en cambio en el cine, pues sí, son 3 horas máximo y a lo que va. Y pues, por ejemplo, aquí yo creo que todo esto funciona porque como han ido sacando las películas de Thor, Iron Man, de forma individual, es por eso que cuando vemos a los Avengers no hay que presentarlos, pero si hubieran hecho televisión de los Avengers, no hubieran empezado presentándonos a cada uno en capítulos distintos, aprovechar el formato de serie. Sí, como en la caricatura de Avengers Mighty Heroes, o sea, los primeros 4 o 5 capítulos es la presentación de cada uno de los Avengers. Por ejemplo, también ver la serie de Daredevil de Netflix, o sea, es muy buena la serie, aunque hacer todo lo que lograron hacer en la serie compactar una película sería muy complicado, pero en cambio tienes una muy buena serie que tal vez tú dirás, no, pero es que se ve tan genial, por así decirlo, por la falta de presupuesto, porque es una muy buena historia que te mantiene pegado a la televisión y quieres saber más, y tuviste más tiempo para desarrollarla. Y también puedes tener años y años y años y años para crear una historia, como fue el caso de Smallville, y no crear nada. Que afortunadamente, tenemos ahorita Supergirl. Yo obviamente no lo puedo ver, porque sería totalmente ilegal bajar algo 6 meses antes, pero a Joey de Terrados le vale. Es una persona sin nada de moral, y lo bajó, y la vio. Sí, llega a ser medio infantil algunas de las cosas que hace Kara Sorel al inicio, pero es para vendernos rápidamente quién es el personaje, porque algo que disfruté es de ella al iniciar la serie, a cuando hace su primer acto heroico, a cuando usa el traje, a cuando ya se reconoce como heroína, sucede en una velocidad ridículamente rápida. ¿Perdón? Han de ser como 15 o 10 minutos del capítulo, o sea, los primeros minutos, o sea, muy rápido. Yo creo que el productor, que es Greg Berlanti, aprendió mucho de su tiempo en Flash, y dijo, ¿sabes qué? Nos tardamos demasiado en hacer que Flash se reconozca como héroe. Tuvimos tiempo con Flash porque, pues, de alguna manera u otra ya lo habíamos presentado en Arrow, hay más tolerancia por un superhéroe masculino que por una superheroína, obviamente. Entonces dijo, aquí tenemos que correr, porque si hago que la gente se desespere, le va a pasar lo mismo que pasó con Wonder Woman, que el personaje básicamente no ¿no? Entonces piloto pues, sí tiene una escena de acción muy chida por aquí, una escena de acción muy chida por allá, pero el personaje no, la gente no tuvo paciencia con el personaje, entonces tenían que evitarlo. Entonces sí empieza ella como medio torpe, pero yo siento que la razón por la que ella está torpe es porque ella está negando quién es. Y llega un momento que le pasa igual a Superman. Están negando tanto quiénes son que se van al extremo. Superman sabe que nomás se tienen que parar erguido, quitarse los lentes, ponerse su traje todo pegado, y sabe que la gente va a decir, ¡wow, qué hombre! Entonces él tiene que encorvarse, ponerse los lentes, y empieza a actuar torpemente, pero no sabe hasta cuándo es el, hasta qué punto es torpe. Entonces él actúa como un retrasado mental, casi casi, para exagerarlo a tal nivel de que la gente ni sospeche, pero él no se está dando cuenta que su torpeza se ve totalmente fingida. Yo creo que lo mismo le está pasando a Kara Sorel. Ella quiere, o le ha dicho su primo, que por favor no revele su secreto, para que no le pase. Y también sus padres adoptivos, los Danvers, también le ha dicho eso. Por su propia seguridad no debe de utilizar sus poderes. Entonces ella se va al extremo, a ser tan torpe, para que la gente no sospeche en ella, y sin querer se vuelve su manera recurrente de ser. Pero lo bonito fue que poquito a poquito ella va descubriendo su propia autoestima, su propia seguridad, y cuando ella ya se descubre como heroína, se le nota este júbilo, estas ganas de ser el bien, y me encanta que también empiece a probar diferentes trajes para encontrar cuál es su traje, y encuentra su traje que es bastante femenino. Qué desafortunado que la falda es demasiado larga para mis gustos, hubiera sido un poquito más corta, pero es súper linda. Las escenas de acción están súper bien, se notan los 14 millones en pantalla. Me gusta el rescate aéreo, me gusta cuando se enfrenta a la gente que está robando el banco, y cuando se enfrenta a Bartok, que es este tipo que tiene esta hacha, está bastante bien. Y lo que me encanta es que llega un momento donde ella pierde un poquito la esperanza, su hermana la ayuda su esperanza, y de ahí vemos como ella se reconoce como heroína y no va a permitir que nada la venza. Vemos a quién va a ser el gran villano, que se me hizo interesante, que va a ser una persona que tiene algún tipo de conexión con ella. Me encanta que están ahí los villanos de la zona fantasma. Lo que significa es que sí, tal vez sea el villano de la semana, pero va a ser un villano que no tiene que recurrir a, digamos, la kriptonita, porque es un personaje, o van a ser personajes que ya son villanos y que pueden tener un nivel de fuerza similar o igual al de ella. Me gusta mucho. Perdón, si no tienes, te voy a escuchar. Además de que no pueden usar su punto débil porque también los mataría a ellos. Pues no necesariamente todos van a ser, o mi opinión, no creo que todos sean kriptonianos. Comparto que no es kriptoniano. Entonces me imagino que en la zona fantasma meten a criminales kriptonianos y a criminales de todo tipo, lo que nos da la opción de tener a muchos alienígenas. De hecho lo mencionan en el DEO, que hay bastantes alienígenas viviendo, muy, muy Man in Black, bastantes alienígenas viviendo en la Tierra escondidos para hacer algo. Entonces yo creo que ella va a ser... Hay también algo, es lo que me encanta, que el DEO es muy parecido a SHIELD, pero ellos sí hacen algo. Sí están en busca de los alienígenas, no nomás están esperando a ver qué pasa, ¿no? Y la cosa es que en este caso eran puros seres humanos trabajando para evitar estas infiltraciones alienígenas, pero ahorita tienen a una chica que tiene poderes y ella los va a ayudar. Creo que es una serie que empezó bastante bien y le tengo mucha, mucha esperanza. Y yo tengo la ligera sospecha de que no fue accidental que hayan soltado este trailer, este piloto. Creo que lo soltaron a propósito, así como soltaron el de Constantine y soltaron como el de Flash, pero era lo que la gente opinaba antes de que saliera, porque recordarán que después del piloto hubo grandes cambios en Constantine, y seguro leyeron lo que la gente se estaba quejando, y afortunadamente lo mismo pasó con Flash, pero en el caso de Flash fue tan bien recibido que la serie empezó alto y creció, y en el caso de Supergirl creo que va a pasar lo mismo. Lo que sí creo que fue total accidente fue cuando soltaron los 4 primeros episodios de Game of Thrones, que también Joey de Tierra 2 los vio y le encantaron. Y déjenme decirles, si alguien de ustedes no está viendo Game of Thrones, se los recomiendo muchísimo. Son 5 temporadas hasta ahorita, van a ser hasta ahorita 50 capítulos, pero son 50 horas de su vida que me van a agradecer haberlas desperdiciado viendo esta serie. Pero bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes de Supergirl? Bueno, a mí me gustó. O sea, hay cosas que, por ejemplo, lo que no me gustó es de que no se refieren. Siempre dicen el primo, mi primo, o el hombre de acero, una vez lo mencionan. Y algo que no entiendo es, si supone que esta Supergirl es en el mismo universo que Flash y que Arrow, o sea, a lo que voy a decir que, ¿por qué no? O sea, dicen que hay otros héroes, o sea, de repente el único héroe que existe es Superman. Y supone que trabajan, ahora sí que trabajan en un periódico, bueno, que la jefa de Kara es dueña de un periódico. Entonces, se supone que Flash y Arrow existen en el mismo universo. O sea, se supone que no sé en qué línea temporal aparezcan superhéroes. O sea, si ella va a ser antes o después de Flash, Arrow. Pero también esa parte de, de no utilizar el nombre de... O sea, sí me parece hasta molesto. O sea, pues, todo mundo sabe que, su primo, o sea... Tú sabes quién es. Que lo digan o no lo digan, a mí no me molestó tanto. Y déjame decir una cosa, los Heroes me encantaron. Por decir, cuando él la rescata, bueno, cuando él va a recibir su cohete y ella lo está viendo hacia él, así como una, la toma encima contrapicada de abajo para arriba, y el sol está bloqueándole el rostro. Es tan icónico el personaje de Superman, es tan icónico su pose, su traje, sus colores y todo eso, que se me hizo más efectivo verlo así que verlo de cualquier otra manera, porque es tan, digamos, como decir, gigantesco, tan grande, tan icónico y tan poderoso, que con solo sugerir su presencia es más que suficiente. Al menos eso, por eso no me molestó. Entiendo por dónde vas, pero creo que fue suficiente para que yo supiera quién es. También la foto que James Olsen, Dios mío, qué lástima que es negro, toma. ¿Qué? A mí no me molesta que sea negro, sino James Olsen es alguien flaquito, o sea, algo hasta introvertido, y aquí está así todo con un cuerpo, un supercuerpo, o sea, no, o sea, todo cool. O sea, ese no es Jimmy, o sea, lo de la raza a mí no me molesta, sino el aspecto físico. El cambio total y completamente del personaje de los cómics acá. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo que están haciendo es, tanto como en Flash, como en Arrow, como en Gotham, están creando su propia continuidad. Y en esta continuidad, James Olsen o Jimmy Olsen empezó así, torpe, tímido, pero de tanto estar cerca de Superman, dijo, ¿sabes qué? Así como lo menciona en la película de Zack Snyder, producida por Christopher Nolan, Superman es... ¿De qué te ríes? Superman está ahí para guiarnos, para darnos el ejemplo a seguir. Puede ser que Jimmy Olsen de esta realidad dijo, ¿sabes qué? Quiero ser como Superman. Quiero tratar de tener una vida, de ser un hombre igual que él. Y no solo voy a pedir que me llamen James para que me tomen más en serio. Yo me voy a tomar más en serio. Voy a ir al gimnasio, voy a tratar de tener un cuerpo heroico al igual que mi héroe. ¿Qué es lo que yo hice? En mi rollo personal, adoro tanto a Batman que un día dije, ver esto en el espejo, quiero ver a Bruce Wayne en el espejo, y me metí al gimnasio y empecé a trabajar mi cuerpo para verme más como superhéroe. Entonces yo digo, lo podría yo entender de esa manera, tal vez no lo hagan de esa manera, pero yo así lo vi. Me enoja que cambien tanto las cosas, pero el actor es tan bueno que me gustó que no sobreactuó, actuó más bajito. De hecho, el que hace el amigo, ese sí me molestó, para que veas, él está sobreactuando durante todas las series, espero que lo cambien pronto. Me gustó mucho la hermana, o la medio hermana, Hank Henshaw, que todos sabemos que eventualmente será el Superman Cyborg. El actor no me gustó para nada, espero que también lo cambien. Pero lo bueno es que Melissa Benoist, o como se diga su nombre, Benoit, que interpreta Kara Sorel o Kara Danvers o Supergirl, es excelente. Porque no sabe, esta chica, ¿cómo se llama? Que salía en Grey's Anatomy y empezó a salir en varias películas. Una niña preciosa, rubia, una cara divina, que salió en esta película donde ella se embaraza de Seth Rogen. No, esa es otra película. Es una chica, es muy bonita, es hermosísima. Salió en Grey's Anatomy. También salió en la de 27 vestidos. Ah, ya lo vi, pero no recuerdo el nombre. Sí, bueno, es una rubia preciosa. Ella cada vez que hace personajes de niña tontita, la quieres dar dos o tres. No recuerdo, pero le quieres dar dos o tres bofetadas. Ah, sí, es Katherine Heigl. Exacto, Katherine Heigl. Cada vez que ella hace de chavita bobita, le quieres dar dos. Porque te enoja el nivel de bruta que es. Y lo padre de Melissa Benoist, aunque hace de tontita al inicio, la quieres. Quieres que le salga bien. Y cuando ella ya descubre que es superheroína y empieza a gritar, está comiendo helado, está ahí toda feliz porque ya es superheroína, dice, está bien, no va a ser un idiota. Y cuando ella ya asume su rol como superhéroe, no es superhéroe a lo idiota, es en serio, le mete ganas. Porque esta pelea que tiene con Bartok no es una pelea suave, o sea, la golpean fuerte, la golpean, no de bofetadas, hay momentos que la agarran y la están golpeando contra la pared y está atravesando paredes. O sea, son escenas de pelea muy bruscas, muy de superhéroe contra supervillano, no de niña contra un hombre mayor, un hombre más grande. Entonces me gustó bastante la serie y le tengo mucha esperanza. Bueno, la razón por eso es que había escuchado que Warner no quiere que, si estás utilizando un personaje en una película, lo uses en series. Y dos, la producción Arrow y están en la cadena de CW, de Shane Warner, y esta va a ir por CBS. Entonces, va a pasar el mismo caso que con Gotham. Esa va por Fox. Entonces, sí son universos separados. O sea, Fox tiene el suyo, CBS tiene el suyo, y de CW tiene el suyo. Pues por eso que tiene la esas discrepancias. Ah, que si te quiero preguntar que esa agencia que tú dices es parecida a la de Argus. No, de hecho es diferente. En el caso de Argus, ellos se dedican no a buscar a metahumanos o alienígenas. Lo que hace Argus es literalmente hacer lo que se llaman covert ops. Ay, perdón. Más que nada asesinatos, juntan un grupo de personas para hacer asesinatos no sancionados por el gobierno, cosas ocultas, cosas muy obscuras. ¿Perdón? Cosas gubernamentales ilícitas que aparentemente no lo hace el gobierno, pero lo termina haciendo él. Exacto, es lo que más que nada se dedica a los D.O. Ellos tratan de catalogar, es lo que hacen como en Marvel, sería el registro de superhéroes, ¿no? O el también está el Consejo de Sobrehumanos, del cual era miembro esta chava que se llama Valerie no sé qué, que es amiga de Mystique, y Val Cooper, que es amiga de Mystique, y también Henry Peter Gyrich, que era el enlace del gobierno con los Avengers, que era el Comité de Sobrehumanos o algo así. Básicamente lo que hace el DEO son investigadores, como detectives, catalogan a todos los superhumanos, de vez en cuando les piden ayuda, y en este caso están dedicados a, como los Men in Black, checar si hay metahumanos que no tienen registrados para poder descubrir si son buenos o malos. Okay, pero no se parecen tanto a Argus, porque no necesariamente hacen operaciones obscuras donde están matando gente. ¿Alguien más que haya visto la serie quiera opinar algo? ¿No? Bueno, a mí personalmente me encantó. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Porque yo estoy tratando de ver si tenemos... Es que lo que sigue del lento internet aquí, no sé cómo estamos transmitiendo. De hecho, ya se cayó la transmisión una vez más, pero a ver, ¿qué más tenemos aquí? Gilberto Gurrola dice: saludos, Joy, Lorna e invitados. Joy, he leído el cómic de The Shadow de Garth Ennis, The Fire of Creation, y lo sentí algo lento. Tal vez, no sé si sea porque es la primera vez que leo algo del personaje, y esto es una duda que tengo. ¿En qué número se da el cambio de armadura de Iron Man de Mark, o el boiler dorado como algunos le dicen, a la armadura más estética antes de la actual? ¿Fue por algún motivo especial y también la recargaba? De nuevo, un gran saludo a todos en la estación. A ver, vamos a ver. Entonces, la primera pregunta es acerca de The Shadow, ¿no? Pero lo que pasa es que The Shadow, recordemos, no es un superhéroe. The Shadow es... A ver, ¿puedes poner aquí Iron Man seguido por Mr. Doll, por favor? Resulta que The Shadow es un héroe de pulps. Es más tirando un hombre de misterio, un detective, un antihéroe, un ángel de la venganza. Entonces sus historias tienen otro tipo de acción. No son tan directas ni tan cómicas, por decir, como Hitman. Garth Ennis está más conocido con cosas como Hitman, donde el personaje está riendo de Doll de muñeco. Se está riendo de sí mismo y de las convenciones de los cómics. Es un personaje bastante agresivo, es un personaje bastante, ¿cómo se llama?, amoral, que no encaja en el rol de héroe, es más como un mercenario, antihéroe, que es casi casi villano, ¿no? Sí, es este. ¿Qué número es, por favor? Perfecto. Entonces resulta que lo que termina pasando, o lo que termina sucediendo, es que sí, las historias son un poquito diferentes, tienen que tener un tempo diferente, tienen que tener un estilo diferente, tienen que tener o estar buscando algo diferente, no necesariamente como una historia de Batman, Superman o Entonces me imagino que por eso hay un cierto nivel de lentitud. También está producido por ¿qué es? IDW, Dynamite. Y yo personalmente, todo lo que he leído de Dynamite tienen ese mismo tipo de tempo. Matt Wagner, uno de los mejores escritores que jamás he leído en mi vida, hizo el origen o el Year One de Zorro, que es uno de los personajes que más me encanta. ¿Saben por qué, no? Es una de las inspiraciones de Batman, es el Zorro. ¿Quién más? Sherlock Holmes y la Sombra, Shadow. Son los tres personajes que se infiltran en la mente de Bill Finger a la hora de ayudar a su amigo Bob Kane para que los dos creen a Batman. Entonces, a mí siempre me ha gustado The Shadow y siempre me ha gustado Zorro. Leí toda la historia de Matt Wagner de Zorro y la sentí muy lenta y muy aburrida. Es buena, pero es lenta y aburrida. Y me imagino que lo mismo sucede ahorita con The Shadow. Que Garth Ennis es un buen escritor y está escribiendo algo, pues, de seguro un personaje que sí le llama la atención, pero desafortunadamente tiene un tempo lento por lo mismo. No, bueno, yo quería hacerte una pregunta acerca de la película. ¿Qué tal está? Hay algunas cosas de la película que no me gustan, pero en general es muy parecido al personaje de los Pulps, ¿ok? Porque sí, lo que termina pasando es Kent Allard se va a Asia, ahí lo enseñan a todos esos trucos para confundir a los otros seres humanos, y él regresa a Nueva York a volverse un vengador, ¿no? Y utiliza todo lo que aprendió en los Andes, en las Himalayas o en el Tíbet. De hecho, si quieren que es Shangri-La, el lugar donde nadie envejece, le enseñan a utilizar esos poderes mentales para poder enfrentarse a los criminales. Por eso es que él sabe lo que... He knows what lurks in the hearts of men. The shadow knows. Él sabe lo que hay dentro de los corazones de los hombres, porque le puede leer mentes, es un telépata de bajo nivel, y también puede utilizar sus poderes telepáticos para confundir a la gente y que no lo vean. Por eso le aparece de las sombras, ¿no? Entonces todo eso se ve en la película. El problema de la película es que el director como que se trató de hacer a Batman en vez de crear su propio héroe, ¿no? Entonces, y Alec Baldwin es fascinante, genial, como Kent Allard, Lamont Cranston y obviamente The Shadow, que son las tres personalidades. Si quieres leer un excelente, brillante y magnífico cómic o miniserie de The Shadow, tienes que ir para los 80s. Howard Chaykin hizo una miniserie de 5 números de The Shadow. Es imposible conseguir. Bueno, puede ser que sea ahorita más posible porque nadie los quiere, pero en los 80s todo el mundo los quería y era imposible conseguirlos, pero salió el TP. No, ese no creo que sea tan difícil de conseguir. Yo afortunadamente lo compré y me encantó. El primer número como que medio te confunde. En el 2, cuando ya se sienta Ken Allard, mejor conocido ahora como Lamont Cranston, a contarte su historia, y entiendes todo, todo su origen, cómo es que llega a los Estados Unidos, cómo es que emprende su campaña contra el crimen, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los veo aburridos, jóvenes. ¿Están bien? ¿Todo bien? Lo de Iron Man, Tales of Suspense número 48, es la primera vez que aparece el traje que todos conocemos, que es dorado con rojo. El primer traje obviamente es el boiler, como todos recordamos. Ese es el que utiliza para escaparse de Vietnam. Cuando llega a los Estados Unidos, menciona a Pepper Potts, a su jefe, a Tony Stark, que el traje no le gustaba porque se veía muy feo, muy gris, parecía más villano que héroe. Y dice yo, y le dice Pepper Potts, yo cada vez que pienso en Iron Man, pienso en un caballero de la mesa redonda. Que sus colores que su traje me brinde más confianza. Y es cuando le dan el traje totalmente de oro. Y después decide se modifica, se actualiza y lo dejan así más bonito, que es el traje que más o menos se quedaría con él de los 60s hasta los 80s. Habrían variaciones en el rostro, habrán variaciones en todo lo que tiene que ver el traje, pero se mantendrá de esos colores por muchísimo tiempo, hasta el 87, que aparece el primer. Varían los colores, que es el del Silver Centurion, que es el traje rojo con plateado, pero antes siempre fue rojo con dorado, y que de hecho, como hablamos en la plática de Daredevil, por eso supone mucha gente que le modificaron el traje a Daredevil, porque por el traje de Iron Man, que se ve bastante, bastante hermoso. A ver, próxima pregunta. Es de Fernando Vildoso. Okay. Hace un comentario de que Asa Butterfly fue confirmado como el nuevo Spider-Man. Asa Butterfield fue el nuevo Spider-Man, me parece perfecto. Mucha gente se quejó porque decía que parece Spider-King. ¿Perdón? Mira, te voy a decir una cosa. El problema aquí con el mundo es que todos los rumores se vuelven realidad porque la gente los reporta. Entonces, desafortunadamente, ¿qué te puedo decir? Yo creo que todavía está en veremos. Se me hace correcto el casting, porque si tú agarras a un Spider-Man, como en las últimas dos series de películas, si quieres un chavo más grande, pero si nos vamos al original Spider-Man, es un chavito de secundaria, es un chavito de prepa. Entonces, Asa Butterfield queda bastante bien. De hecho, encontré una imagen de él en la primera aparición, Amazing Fantasy número 15, y tú lo ves en Amazing Fantasy número 15, y ves una foto de Asa Butterfield con lentes, y están igualitos. Entonces, yo creo que no sería una mala elección. ¿Vieron la película de Ender's Game? No es muy buena, pero él está bastante bien. Y vemos diferentes variaciones de su personaje, entonces podría ser un buen Peter Parker. No se me hace una mala elección. Mucha gente está diciendo, no, pues parece un Spider-Kid. Pues sí, de hecho sí. En Amazing Fantasy, desde su primera aparición, era un niño. Entonces creo que funciona bastante bien. Y era la única cosa. Y también lo que les iba a decir, una de las cosas que me está molestando mucho, algunas veces no lo puedes evitar, pero me está molestando mucho, es que antes que la película salga, ya sabes todos los beats de la película, porque hay gente con su celular en todos los rodajes, mando video. O sea, yo ya vi, fue un error mío, ya vi este primer momento que tienen el Joker y Harley Quinn en la película del Suicide Squad. Ya lo vi. Entonces ya vi eso. ¿Pero por qué estoy viendo eso? Porque obviamente, si lo estás grabando, lo estás grabando desde un celular, se ve horrible en los trajes, se ve horrible la escena, porque obviamente una escena se conforma de varias tomas. Tienes la toma abierta, tienes las tomas cerquita con los actores, y obviamente en las tomas abiertas no tienes que actuar a todo lo que das. Tienes que actuar a todo lo que das cuando estás en las tomas cerradas. Entonces puede ser que lo que ves en un celular se va a ver mal siempre. ¿Perdón? Producción que le ponen también, o sea, la luz, la música. Entonces, se ve horrible. Y lo peor de todo es que, como acaba de mencionar aquí el compañero, ya hay una toma de alguien que hizo un celular, que la tomó bastante bien, de Batman en la película de Suicide Squad encima del Joker Mobile. Y le, obviamente, no, desde un celular se ve ridícula, ¿no? Pero dices tú, wow, o sea, Batman va a salir en Suicide Squad, se va a enfrentar al Joker. Pero no lo quiero saber ahorita. Lo quiero ver por primera vez en el trailer. Ajá, y yo, es que, en serio, señores, todos los que tienen celulares, véanlo, grábenlo y guárdenlo para ustedes, pero si lo suben a internet, todo lo vamos a ver, y antes de que la película salga, la gente lo va a empezar a juzgar, y va a decir si es buena o mala, dependiendo, ya no de los trailers, sino de lo que la gente en las zonas de rodaje. Se me hace muy ridículo eso. Sí, ahí lo que me dio risa es de que han subido una foto donde se ve a la producción de la película tapando a Ben Affleck o al doble con el traje de Batman para que no se vea así, se sospeche y sea una sorpresa que abra ese Batman. Y ya no es sorpresa, o sea, sí. Dejan la mitad descubierta y nada más con los colores, ¿sabes quién es? Y lo verdaderamente triste es que todos nuestros amigos del norte, todos los canadienses, por favor, dejen de hacer eso. Bueno, la película se está grabando en Toronto y nos están matando todas y cada una de las sorpresas. Y curiosamente también me gustaría reportar algo. Déjame confirmar si tengo la razón. Hay una película que se llama Sabotaje. No sé si la vieron. Sabotage. Con Arnold Schwarzenegger y con el cuate este que sale en Avatar. ¿Se me olvida su nombre? Sam Worthington. Bueno, el director es David Ayer. Es una de sus primeras películas. El director de Suicide Squad también es David Ayer. Les recomendaría ver la de Sabotage. Entonces me dio mucho miedo. Porque yo vi la de Sabotage, es muy divertida, empieza muy divertida, ¿no? Porque empieza con matanza, empieza con sangre por doquier, y como son un grupo de personajes que trabajan para la DEA, se están enfrentando contra un grupo de narcotraficantes, y como tú sabes, hay ciertos villanos que no te importa que los maten de la manera más grotesca posible. Los narcotraficantes los puedes matar de cualquier forma, te caen mal. Y curiosamente también los árabes, ahorita los árabes también hay que matarlos de cualquier forma y la gente se va a divertir. Y también curiosamente, los nazis. Mientras más violentamente mates a los nazis, la gente lo disfruta, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando aquí, entonces empieza bastante bien. Y la chica que sale ahí, que es la chava que sale en The Killing, no sé si ubican a esa serie. Ella, según cómo se llama su nombre, pero no se ven. Ah, pero ¿vieron la de Guerra Mundial Z? Sí. Con ¿cómo se llama? Con Brad Pitt, la que hace de su esposa. Ahí hace un papel bastante chafa, porque nomás es la mujer en peligro. Pero aquí hace uno de los miembros. Y la mujer es una mujer de acción, es la más violenta de todos, es súper agresiva, está casada y le pone el cuerno al marido. O sea, es una mujer mucho más compleja. Entonces yo estaba viendo esta serie y dije, ¿sabes qué? Ve esta película y piensa en el Suicide Squad. Porque lo que va a hacer, lo que hizo en esta película es la razón por la que la contrataron para el Suicide Squad. Entonces vi el personaje femenino y dije yo, y claro, ahí está clarísimo Harley Quinn. Ves el personaje de líder, aquí puede ser Deadshot. Ves el personaje agresivo, este puede ser Captain Boomerang. Entonces estaba viendo. Y dije, ¿sabes qué? Es entretenida. El problema es que es compleja sin necesidad de ser compleja, torpe actoralmente porque no sabe dirigir actores. Los actores que son buenos actores trabajan bien. Sam Worthington trabaja bien. El cuate barbón, Joe Manganiello, trabaja bien. Terrence Howard trabajan bien, pero porque son buenos actores. Pero Arnold Schwarzenegger no hay como salvarlo. Y lo peor de todo es que él es el protagonista. Entonces, hijo, es bastante difícil, pero los para que tengan más o menos una idea de qué es lo que va a pasar en Suicide Squad. Se va a ver muy bonito. El nivel de agresión va a ser total y fantástico. Pero desafortunadamente va a ser un desastre a nivel actoral. Pero bueno, ¿sabes qué? Estoy notando que ya van a dar las 8 de la tarde. Y yo creo que me dieron chance aquí a quedarme hasta como las 9. ¿Qué les parece si me echan la mano y contestamos todas las preguntas que tenemos ahí sueltas? Porque tenemos demasiadas. Y ya estoy harto. Ya para hacer día como... primera vez, si eso no tiene nada mejor que hacer, nos quedamos aquí hasta las 9. Nomás, me parece perfecto. Todas las personas que nos están escuchando, si es que nos siguen escuchando porque está corta y corta y corta, les tengo que decir, no se preocupen, todo lo que se grabó lo van a poder escuchar porque lo estoy grabando en otra parte. Entonces tengo lo que se está transmitiendo más lo que está saliendo por otra parte. Entonces vamos a contestar todas las preguntas de una vez. A ver, lánzate. José Ángel Quitay dice, buenas tardes, mi estimado Joy, saludos a Lornita. Espero siga mejor. Y pues aquí con la no tan grata noticia que se acabaron todos los boletos del Nueva York, o sea, de Nueva York, 3-day pass, 4-day pass, kids, viernes, sábados y domingo, incluyendo el VIP. Cada vez es más el auge y no se puede entrar. Lo malo que ya tengo el avión, pero a ver qué se puede hacer. Es Nueva York, o sea, tienes que ir. Es lo que le dije a Ángel, lo vimos este fin de semana, que fue la plática de Daredevil, y lo que le dijimos fue, ¿sabes qué? Al final del día, si vas a Nueva York, no pierdes el tiempo, porque es Nueva York. Entonces, hay varias tiendas de cómics, hay cosas... Bueno, voy a estar yo ahí, entonces él me dice, ¿sabes qué? Por favor, yo, y consígueme esto, esto y esto. Yo entro, si lo consigo, ya se lo doy, no pasa nada, ¿no? Entonces, no se tiene que preocupar, y además es Nueva York, hay millones y millones de cosas que hacer. Y lo padre es que como él, todo el mundo va a estar en la convención, las tiendas de cómic van a estar vacías. Vas a poder ir ahí y además seguro van a tener varios descuentos. Así que igual aquí en Fantástico, cada vez que hay una convención aquí, como se hacen algunos descuentos para jalar la gente a la tienda, lo mismo va a pasar ahí en Nueva York. Y yo sé Comics, si tú vas al stand de Midtown Comics, te regalan un flyer que dice 20% de descuento en nuestras tiendas y online. Entonces yo puedo pasar 5 o 6 veces por el stand para que me den el flyer y se lo doy a José Ángel. Entonces que se relaje, no pasa nada. Haciendo a un lado eso, ¿cómo me ha gustado el final de Nightwing Oracle? Es de lo poco que he podido disfrutar, al igual que Hawkman. The Question, el de Capitán Marvel, New Teen Titans, y a ver cómo termina el de la Legión. Saludos. Sí, creo que solo tú y yo estamos hablando de la Legión. Que está bastante lindo, ¿eh? Está súper, súper lindo. Y mira, como podemos ver, se volvió a caer el internet. El internet está cañoncísimamente lento. Y pues ya no es culpa de nosotros, ya no es algo que podamos nosotros hacer. Es triste, tristemente con lo que estamos trabajando aquí en internet. Y no es culpa de la tienda Fantástico, que es una fantástica tienda. Es culpa de Telmex, Dios mío. A ver, ¿qué más? Maguette Fragment pregunta: hola Joy, gracias por el super pro. Estas son mis preguntas. ¿Alguna vez Rogue ha tenido el poder de trasplantar poderes a otros mutantes? ¿Y qué tan diferentes son los equipos de Doom Patrol y los Invaders? Siempre los confundo. Háblanos un poco de estos dos grupos. Vamos a ver, no, Rogue nunca ha podido pasarle sus poderes a otras personas. Ella, cuando toca a alguien, ahí absorbe su poder. Y para le contar, originalmente cuando ella absorbía el poder de otros mutantes, no cambiaba su físico, pero de vez en cuando, dependiendo del artista, han dicho que si ella toca, por decir, a Nightcrawler, le aparece el tono de piel de Nightcrawler. Si ella toca a Colossus, su piel también se vuelve, obviamente, metálica. Entonces todo depende del escritor, todo depende del dibujante. Eso sería uno. El otro fue de Doom Patrol y los Invaders. Bueno, los Invaders están conformados por tres personajes principales, que son la Antorcha Humana, el androide Jim Hammond, de los años 40, Capitán América, obviamente todos lo conocemos, y Namor el Submarinero. También hay otros personajes que se agregan a los que son a Toro, que es el compañero de la Antorcha Humana, que es un niño mutante que tiene la capacidad de también prenderse fuego, y obviamente Bucky, que todos lo conocemos como el compañero de Capitán América. También cuando se van a Inglaterra se asocian Union Jack es un hombre normal, común y corriente, un lord, ¿no? un hombre de alta, caballero. Un caballero, un hombre de alta categoría, un hombre millonario de una familia muy rica, de una familia muy antigua, que él se viste con la bandera de Inglaterra y ayuda a los agresores a pelear contra los nazis. Y tenemos a Spitfire, que es la prima de este individuo, que ella era una mujer normal, la hieren, empieza a perder sangre, Jim Hammond le da una transfusión de sangre, o sea, ella recibe una transfusión de sangre de un androide, Dios mío, y adquiere poderes para correr muy rápido, y por ende su nombre se llama Spitfire, ¿ok? Entonces ellos dos también son agregados, y básicamente ellos pelean contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y se acabó. Y la razón por la que se llaman los invasores es porque obviamente están invadiendo el en Europa, ¿no? Porque obviamente la Segunda Guerra Mundial más que nada se peleó en Europa, en Francia, en Polonia, claro que sí, Rusia, obviamente Alemania, este lugar que está cerquita, Austria, que está cerquita de Alemania. Entonces por ahí fue donde más que nada sucedieron las cosas, y habían algunos gente saboteando a partes de los Estados Unidos, pero más que nada todo se fue, todos los pleitos fueron ahí en Europa. Por eso por ende se llaman los caso de la Team Patrol, que tienen más que ver con los X-Men que con los Invaders. Igual son tres personajes en acción, más el líder, que son cuatro. O sea, tenemos al personaje de Niles Calder, que se llama The Chief, que es un hombre que está en silla de ruedas, un hombre muy inteligente. Más adelante descubrimos que él es ¿cómo se llama? Inmortal, porque se inyectó con una fórmula que lo hace inmortal. Y está Robot Man, que es un personaje que es el cerebro de un humano en un cuerpo robótico. Es un, era un corredor de carreras, tiene un accidente, muere, pero para, bueno, está a punto de morir, le quitan el cerebro a su cuerpo y se lo ponen dentro de este robot, y de esa manera solamente él puede continuar hacia adelante. Tenemos también a Rita Farr, que es una actriz que se expone a un gas que hace que pueda crecer ciertas partes de su cuerpo, puede quedar gigante, puede hacerse chiquita, puede crecer solo su mano, y se siente una freak y deja de ser actriz. Y tenemos a Steve Trenor, que es un piloto aviador, se cae su avión en el agua, una entidad negativa posee su cuerpo, bueno, entra a su cuerpo, y él tiene la capacidad de sacar, como digamos, un espíritu negro, un espíritu negativo, para que de esta manera pueda hacer lo que él decide hacer. Es como un ¿cómo podemos decir? Como cuando el Doctor Strange utiliza su forma astral. Es muy similar a eso, nomás que sí tiene corporalidad y es negativo, y cualquier cosa que atraviese la destruye. El problema es que si este lado astral o este lado negativo de Steve Trenor sale de su cuerpo y está fuera más de un minuto, él muere. Y también, obviamente, por estar expuesto a este ser radioactivo, todo su cuerpo se vuelve radioactivo. Entonces tiene que usar unas bandas, ¿cómo se llama? En inglés, unas vendas, para que de esa manera no infecte a nadie más con radioactividad. Se agregan algunos otros personajes a través del tiempo. Se agrega a Steve. ¿Cómo se llama este maldito hombre? Su nombre es de héroes mentor. Y te diría que lo busques por internet, pero es casi imposible. Steve Dayton, que se llama Mentor, tiene un casco que le da poderes mentales, telequinesis, telepatía. Él se vuelve superhéroe porque es multimillonario y quiere ser novio de Rita Farr, y dice, la única manera que Rita Farr me va a hacer caso es si yo también me vuelvo superhéroe. Y por ende se vuelve ¿era Mentor o Mento? Creo que es Mento. Mentor, ¿verdad? Creo que es Mentor. Pero bueno, tiene poderes mentales, obviamente, pero son poderes mentales que son dados. Se vuelve en el novio de Rita Farr, y juntos adoptan a Changeling, que en ese entonces era conocido como Beast Boy. Me refiero obviamente al personaje que también sale en Los Titanes. Él primero salió con el Doom Patrol, que es un chavito verde que puede transformarse en cualquier animal gracias a una enfermedad que tuvo, más unas cosas, más la medicina o los rayos radioactivos que sus papás utilizaron para quitarle la enfermedad, le dan superpoderes. Es que en serio, él está en África con sus papás, se enferma, sus papás rayo especial para quitarle esta enfermedad, el rayo lo deja totalmente verde y le da la habilidad de transformarse en animales. En Los Titanes todos conocemos que él se transforma a animales totalmente verdes, pero originalmente se transformaba a animales con el color natural, y los animales tenían su cabello. O sea, él tiene un cabello así estilo Justin Bieber, verde, obviamente, porque todo su cuerpo es verde. Si él se transformaba en un orangután, era un orangután de color naranja con un cabello verde, Bieber, que es el que tenía él. O si se transformaba en un elefante, él era un elefante gris con el cabello. Cuando George Pérez toma los New Teen Titans, dice, ¿sabes qué? No tengo ningún problema con que Beast Boy sea parte del equipo, pero él es totalmente verde y se transforma en animales totalmente verdes sin el cabello de él, ¿no? Entonces básicamente es lo que termina sucediendo, y son los cinco personajes que conforman parte de la Doom Patrol. Los une el Chief, Niles Calder, porque dice, todos somos freaks. Freaks unidos son más poderosos que gente que no es freak, ¿no? Y de hecho yo sé que ustedes dicen, ¿pero por qué estás diciendo la palabra freak si tienes problemas con la palabra freak? Yo sí, tengo problemas con la palabra freak cuando se refiere a nosotros, a los lectores de cómics. Yo me llamo un geek, me llamo un ñoño, me llamo un nerd, no me llamo freak. No, geek me no tengo problemas. Ñoño y nerd tampoco. Pero freak, no. No. ¿Perdón? No, me gusta. Que estoy un fan y soy un joven, soy un fanboy, no tengo problemas. De hecho, me gusta que me digan fanboy, prefiero que me digan fanboy a que me digan freak, porque freak es literalmente raro. ¿Perdón? ¿A mí? No, cuando dicen fanboy, luego es motivo de burla a veces. Pues, ¿pero por qué? Lo soy, ¿no? ¿Has visto mi casa? No, ustedes ya vieron mi casa. No, ¿perdón? Yo sé que hay gente estúpida, pero dime una cosa, ¿ya viste mi casa? No puedo considerar, yo considero un fanboy, o sea, mi manera manera de actuar es ridícula. Es de jovenzuelo. Tengo toda mi casa está llena de pósters de superhéroes. ¿Quién decora de esa manera? Tengo que ser dos libreros llenos de juguetes. Y tengo 25 años, o sea, soy un fanboy. ¿Perdón? ¿Qué? Es la verdad, Dios. Soy un fanboy y me gusta más fanboy que freak, porque freak literalmente significa raro. Yo soy muchas cosas, pero no me gustaría llamarme raro. Fanboy sí, raro no tanto. Pero curiosamente, un hombre que tiene que mirarse por la vida está raro. Una mujer que puede hacerse grandote y que va a hacerse chiquita, a veces solo puede crecer ciertas partes de su cuerpo, es rara. Y un hombre que es metálico con una cerebro de humano, también es raro. Entonces ellos serían, yo los llamaría freaks. Y entonces serían muy diferentes a los Invaders, que son personajes más heroicos. Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Sabes qué? Yo creo que ya son las 8:10. ¿Qué te parece si nos despedimos de toda la gente y dejamos la transmisión y ahorita ya empezamos ya a hacer lo que... A ver, ¿alguien quiere decirle algo a la gente? ¿Vas para despedirse? Adiós. Saludos. Cuídense mucho y sigan escuchándonos. Que tengan una bonita noche. Sayonara y que les vaya bien. Bye bye. Buenas noches. Igual buenas noches. A la siguiente. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Me tengo que despedir de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con mi compañía y sigan escuchando. No se olviden, para todos los amigos que se encuentran en Guadalajara, viernes tenemos plática en Comic Castle Guadalajara, sábado y domingo estamos en la Comagón. De regreso, me imagino que vamos a tener más eventos tarde o temprano aquí. Nos estamos viendo y que sigan muy, muy, muy, muy bien. Bye. Para todas las personas que están aquí, si tienen alguna pregunta, por favor háganla, no tengan ni una duda. Tenemos que llenar como 2, 3, 4 horas más porque estamos... Así que para que la gente que sabes que se lo estuvo cortando, pero tenemos mucho tiempo. A ver, ¿qué más tenemos? Hola, qué gran programa hay hoy. ¿Qué etapa o etapas de la Justice League me recomiendas aparte de la de Morrison? Deseo adentrarme más hacia los cómics de DC, con tanto que hay que no sé qué leer y que me vaya a gustar. Gracias. Pues mira, para mis gustos, todos los que tengan una opinión diferente, pues se lo pueden decir. A mí me gusta mucho lo que escribe Mark Waid de la Liga de la Justicia y también lo que escribe Keith Giffen y J.M. DeMarius con la Liga de la Justicia. Eventualmente se convertirá en la Liga de la Justicia Internacional. Los primeros números de la Liga de la Justicia de Europa son divertidos, pero hasta ahí. Y ya sería lo único, porque desafortunadamente lo que está sacando ahorita Jim Lee con... Bueno, lo que sacó Jim Lee con Geoff Johns es abominable. ¿Alguien más? ¿Liga de la Justicia? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Bien? Tal vez recomendarte los grandes eventos de DC. No es la Liga de la Justicia, pero están todos los héroes. Crisis en las Tierras Infinitas. Cosmic Odyssey, tú también lo has recomendado, sobre todo para cosas los New Gods. Y pues nada más, o sea. Yo acabo de recordar otra cosa que puedo recomendar. Está el origen secreto de la Liga de la Justicia después de la crisis, que sale en un número de Secret Origins, que también lo hay un TP donde pusieron los orígenes de los héroes. Ahí también pone el origen de la Liga de la Justicia, me gusta bastante. También la JLA Year One, que es el primer año de la Liga de la Justicia, que es buenísimo, son 12 números. Es buenísimo con la nueva Liga de la Justicia después de la crisis. ¿Recuerdan quiénes son? La nueva Liga de la Justicia son 5 personajes. Son... No. Aquaman. Flash. No. Black Canary. Son 3. 2 más. Marshman Hunter. Y... el mejor literario de todos los tiempos, Hal Jordan. Señores, por favor, es la nueva liga y eso es lo que aparece en la Liga de la Justicia de año 1. Es buenísima. Y pues ya sería todo. Desafortunadamente, hay muy pocas cosas buenas de la liga, con la Liga de la Justicia. Es mejor que vea la serie. La serie animada es la onda. La serie animada es la onda. A ver, próxima pregunta, por favor. Oscar Ortega Navoa dice: hola, Joy, Lorna y todos en cabina. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Years Age of Ultron. A Ojo de Halcón le dieran familia e hijos, siendo que en los cómics él siempre ha sido un mujeriego. ¿Y creen que de verdad haya muerto Pietro? A ver, ¿alguien tiene alguna opinión? Bueno, en el caso muy particular, creo que está bien que le den una familia y les voy a decir por qué. Sí, en los cómics es un mujeriego, pero eventualmente se casa y se enamora muchísimo de Bobby Morse, alias Mockingbird. Está locamente enamorado de ella, quiere estar con ella, está fascinado de estar casado con ella. Y la única razón por la que se divorcian es porque ella mata a alguien. Él descubre que ella mató a alguien y le dice: ¿sabes qué? Los superhéroes no matamos. Y por ende no puedo estar casado con una mujer que es una asesina. Por eso se aleja de ella, por eso se divorcia de ella. Pero después de cuando ella muere y regresa en Secret Invasion, él hace lo posible por regresar a estar con ella. Entonces él sí sabe el amor. La cosa es que él se acuesta con cuanta mujer se le ponga enfrente en lo que encuentra el amor de su vida. Que originalmente él pensaba que era... Romanoff, la Black Widow, y después cuando descubrió que nomás era un deseo, no amor de verdad, encuentra a Mockingbird y encuentra el amor. Y en el momento que la conoce y se enamora, se casa con ella, no lo duda. Obviamente en el universo Ultimate no habían presentado todavía a Mockingbird y deciden casarlo con una mujer normal. En el universo Ultimate él está casado, que de hecho toda su familia es asesinada en Ultimates 1, Ultimates 2, yo creo. En Ultimates 2, toda su familia es asesinada. Pero obviamente sí es una persona que está listo para casarse. Todo depende de la situación y la mujer. ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa preguntó? ¿Y qué más tenemos? Ya son todas las preguntas. Tenemos aquí una pregunta en nuestra, en, que nos llegó a nuestro correo electrónico, que es comicmania.mx. ¿Puedes checar qué, por favor? ¿Sabes que nunca pudimos entrar al Sojochat? Nunca pudimos entrar. De plano. Nunca quiso. A ver, vamos a ver. ¿Nos puedes decir? Su comentario. Hola. Poner el mail anterior. Sobre eso, Fultron, la vi. Fue muy buena. Aún no entiendo por qué la gente en internet la odia tanto. Y por qué la inexistencia con Hamping. Me imagino que porque él no ha creado a Ultron en este universo. Sobre esa película y los spoilers, la película no la fue a ver el día del estreno, sino dos días después. Y fue un grave error. Lo primero que hice fue cuando dijiste, no escuchen los spoilers, a cortar, pero luego entro a Facebook y me encuentro un mensaje en inbox y me dicen Quicksilver. Y luego el muro lleno de spoilers al día de que se estrenó la película. Una de las razones por las que yo necesitaba, pero urgentemente ver la película lo más pronto posible, que afortunadamente tuve la oportunidad de verla el miércoles a las 6 de la tarde. Perdón, tú también tuviste aquí, ¿dónde la viste? Radio Disney, la función de las 8 de la noche en IMAX. Qué buena manera de ver esa película en IMAX 3D. Yo tuve la oportunidad igual a Disney a secas, invitó a toda la fue a la función de prensa, nos invitaron aquí a la función IMAX 3D en Plaza Universidad y estuvo genial verla en grande y verla en 3D. La película lo merece. Y más que nada, yo lo que no quería era toparme con spoilers, porque tengo tantos troles, todos ustedes saben que me van a estar troleando. Afortunadamente, no sé si se enteraron que ya lo había visto, o nomás nadie me troleó, y qué bueno, porque hay ciertas cosas como la muerte de Quicksilver que funciona mejor cuando no la ves venir y viene la sorpresa, porque todo el tiempo ya se sospechaba que alguien iba a morir. George Wood, pero todo el mundo pensaba que iba a ser Hawkeye. Y lo padre de ellos, no sé, nadie vio Serenity, ¿verdad? Nadie vio Serenity, pero lo padre de Serenity es que es una secuela en película de una serie de televisión. En los tres episodios de la serie de televisión, Joss Whedon hizo que todos nos enamoráramos de los personajes y los conociéramos profundamente. Y en la película mata a dos de los personajes y no lo ves venir. Y lo que hace que esa película supere a la serie es porque no fue un capítulo de dos horas, es porque fue una película donde cada uno de los personajes podía morir. Y lo padre es que matan a uno, que es muy querido, matan a otro personaje que es muy querido, y dices, ahorita todos pueden morir. Y lo que pasa, lo que sucede es que todos los personajes son acorralados y poco a poco los van hiriendo a todos. Y dicen, no, ya los van a matar a todos. ¿Perdón? La familia de Hawkeye, y hacen que todo apunte a que literalmente van a matar a Hawkeye. De hecho, hay una película que se llama Top Gun, que exactamente eso sucede. Tienes... ¡No, marica! ¡Gus! Tienes a Gus, que a todo el mundo le cae bien, ves que es un gran amigo, que es muy buena persona. Le presentan a su esposa, presentan a su hijo, ven toda la relación que tiene la familia, y sopas, lo matan de la manera más terrible. Entonces todo el mundo pensaba, yo incluyendo, que iban a matar a Hawkeye, y, oh sorpresa, matan a Quicksilver de una manera divina, muy heroica, que no lo veías venir porque... Y funciona perfectamente, porque en el cómic el personaje no hace nada. Si tú puedes ver docenas y docenas de números de a los Avengers, y el personaje que sí tiene mucho juego siempre es la Bruja Escarlata. Quicksilver por años se fue de los Vengadores y a nadie le importó, absolutamente nada. El único que se queja obviamente es Johnny Storm, porque le bajó a la novia. Pues es que él sí era importante cuando inicia su tiempo en los Vengadores, porque eran las personas que estaban ahí para contradecir al Capitán América. Tenías al Capitán América dando órdenes y Hawkeye y Quicksilver constantemente menospreciándolo, hasta que Hawkeye aprende que el Capitán América sabe más. Quicksilver nunca lo aprende, y por eso es que eventualmente se va, porque él nunca quiere seguir a nadie, porque es tan arrogante como su papá, y me vale que Marvel diga que su papá no es Magneto. Para mí, creo que funciona mejor que su papá sea Magneto, porque habla de la gran arrogancia que tiene en Quicksilver, porque igual es igual de arrogante su papá. O sea, el problema de Magneto no es que sea judío, es que era un arrogante y siempre iba a ser el villano de cualquier historia por su manera de ser. A ver, ¿qué más tenemos? Consultas. ¿Qué te pareció que Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter sigan por más temporadas? De Game of Thrones, ¿qué te parece que en esta temporada ya se empiezan a conocer cosas que en los libros aún no aparecen? Sobre las series Arrow y Flash, ¿qué te parece cómo se están desarrollando las tramas hasta el final de temporada? ¿Qué te pareció el final de temporada de Gotham? ¿Y qué te parece el tráiler de Lucifer? Bueno, son muchas cosas. Algo que no dijimos fue en la pregunta de Oscar Navoa, o de Logan Navoa. Él nos preguntó si pensábamos que estaba muerto Quicksilver de verdad. Joss Whedon dice que sí, pero Joss Whedon no es la última palabra. La última palabra es Marvel. Si Marvel decide regresar a Quicksilver, Silver. No, pero no fue Joss Whedon, fue Kevin Feige quien dijo eso. ¿Que sí estaba muerto? Sí estaba muerto. Bueno, pero igual, Kevin Feige podrá ser muy el productor, pero las cabezas de Disney son las que mandan. Y si ellos deciden, ¿saben qué? La gente se está quejando mucho, no entiendo por qué. ¿Perdón? Está bien, al final de cuentas, Quicksilver. Te voy a decir una cosa. Yo recuerdo, tengo una excelente memoria y los muchachos aquí lo saben. Tú debes saberlo también. Pasa lo siguiente. Anuncian que iban a haber dos, uno en Days of Future Past y uno en Avengers, y todo el mundo se empieza a burlar de los actores y que son malos actores y que no sirven para nada y que son pura chafada, y ven los 20,000 memes de ellos dos en Kika, ¿cierto? Bien, todos nos reímos. Vemos la primera imagen de Quicksilver en Entertainment Weekly, conocieron las múltiples portadas. Qué chafa se ve el traje, qué ridícula peluca, y es demasiado obvio con que es Quicksilver, tiene el cabello plateado, qué basura, bla bla bla. Sale Days of Future Past, Quicksilver es la onda, Quicksilver es la neta, qué escena tan excelente, qué poder es tan magno. Bueno, tú no, pero todo el mundo sí, porque así es internet. Juzgue antes que las cosas pasen. No, y qué padrísimo, y que es la mejor escena, Marvel no lo va a poder superar, bla bla bla. Después ves a todos los chavitos con el traje de Quicksilver, porque odiaban el traje, pero solo salió la película y ves a hombres y mujeres con Quicksilver. ¿Perdón? Todo el mundo amando a Quicksilver. Maldita sea con ustedes, está bien. Anuncian Age of Ultron, no, que no va a poder superar a Quicksilver porque ese chavo es peor actor y que no sé qué, no sé. Y el traje está horripilante, el traje está horrible, qué bla, bla. Vemos el primer trailer y todos los poderes se ven padres, excepto el de Quicksilver. El de Quicksilver se ve igual de chafa que como Flash. Igual de chafa que en la serie de televisión. Quicksilver es una basura, que pura chafada, que no sirve para nada, que no lo quiero ahí. Prefiero al Quicksilver de ahí, de Days of Future Past, que no sé qué, no sé qué. Lo matan y es que personaje tan fantástico es Tomar. Y le digo, ¿qué onda con internet? No se deciden, es que nunca se deciden, son indecisos y se la pasan quejando. Yo digo, señores, qué padre que les haya gustado el personaje, pero el personaje les gustó porque está diseñado para morir. Joss Whedon le dio todo para que el personaje sea adorado, adorable, y después lo matas. Por eso le dan su speech de estábamos esperando 2 días para que nos mate Tony Stark. Por eso lo matan de manera heroica, para que digas, ching, qué lástima. Pero de eso se trata. Qué padre que Joss Whedon tomó esa decisión, qué padre que Kevin Feige lo apoyó. Pero al final del día recordarán que se grabaron escenas de él sobreviviendo las balas, porque Disney se los pidió. Con toda la gente que se está quejando ahorita de su muerte, pues seguro va a regresar. Qué tristeza, porque el personaje funciona mejor muerto. Como cuando muere Coulson y le da el ímpetu a los personajes a volverse los Vengadores. Cuando se muere Quicksilver, le da el ímpetu a la Bruja Escarlata para volverse parte de los Vengadores. Porque si no, ella se hubiera quedado en su pueblo, en Sokovia. Pero ahora ya tiene una razón para ser Vengador. Hasta en el personaje en el momento que ella siente la muerte de su hermano, ella se transforma y se vuelve la Bruja Escarlata. ¿No? Literal deshace a todo lo que estaba a su alrededor. O sea, ella tenía cierto nivel de poder. En el momento que su hermano los mata a todos, y ese enfrentamiento que tiene con con Ultron es buenísimo, cuando dice yo sentí cómo paró mi corazón. ¿Quieres sentirlo? Te lo voy a demostrar. Y la manera tan brutal en que mata a Ultron, dije yo, wow, ya no es la niña indecisa que vimos al principio, ya es una mujer, y lo más padre es que esta gran soledad es la que la va a llevar a los brazos de la Visión, porque en los cómics es ridículo que una mujer se enamore literalmente de una computadora. Es una mujer que se enamora de un tostador o de un refrigerador. No, tu figura tan fálica me asusta. La Torre Eiffel. No, pues es un tostadora, una tostadora, una licuadora, básicamente, un microondas. Entonces resulta que le da una verdadera y una excelente razón, porque al sentirse sola, al sentirse abandonada, el único que piensa en ella, el único que la va a rescatar, es la vieja. Y de hecho, cuando la toma en sus brazos y la levanta, dije yo, esta es una escena de Superman. Esta es la escena de cuando Superman levanta a Luisa Lane. Entonces dije yo, perfecto, funciona. Si regresa a la vida, van a arruinar eso, pero bueno, nunca han tomado mi... Marvel nunca me llama para tomar mi opinión. A ver, pues, hizo varias preguntas, ¿cuáles de ellas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Si va a regresar o no va a regresar? Yo creo que no. ¿Regresa? Yo creo que no. Yo creo que no por los problemas que tienen con Fox. Estaría de acuerdo. Yo ruego que siga muerto. ¿Alguien más? A ver si lo vemos venir. Yo creo que no. Perfecto, a ver, ¿cuáles son las otras preguntas que son múltiples? ¿Qué te pareció el final de Gotham? Todo Gotham ha sido muy altibajo. Hay buenos momentos, hay malos momentos, hay buenos momentos, hay malos momentos. Y esto lo que me gustó fue que me deja con preguntas para la próxima temporada. Porque básicamente vemos que Barbara King, que era un pan sin sal, hermosísima la actriz. Pero llega un momento donde llega a su casa y hay dos niñas viviendo en su casa. Y en vez de enojarse, las deja vivir ahí. Y se vuelve amiga de ellas. Entonces, el personaje estaba muy... muy pan sin sal. O sea, no sabías qué hacer con él. Y verla al final toda loca, cuasi asesina, se me hizo bastante interesante. Y cómo juega con Leslie Tompkins. También comparto mucho la situación entre Leslie Tompkins y, obviamente, Jim Gordon. Eso también me gusta bastante. Me gusta lo que están haciendo con Bruce, que está descubriendo que detrás de su idealismo por su padre había algo, y no nomás era este hombre tan común y corriente, tenía como que algo más, y tiene algunos secretos que él va a descubrir, que es más interesante. Ya descubrió la Batcueva, que también es más interesante. Muy fácil, sí, pero no importa, es película, digo, es serie de televisión, hay que comprimir 75 años de historia de personaje en menos tiempo. Y también me gusta lo que está pasando con Selina todo el tiempo se regodeaba de ser una chica que iba en contra de las leyes. Y lo padre ahorita es que ya conoció lo que ella puede llegar a hacer si no tiene cuidado. Ya vio que Fish Mooney es una asesina sin convicción. Espero que lo haya dicho bien. Y es una persona que carece de moral y carece de pensamientos por las otras personas. Fish Mooney. Tiene pensamientos hacia otras personas. Ahí tiene a Butch. ¿Sí es Butch? Sí. ¿Cómo se preocupa por él? Y por ejemplo, pero siempre para por lo que él puede hacer por ella. Y por ejemplo, también con Bullock, como dice, contigo no tengo problema. ¿Qué es lo que le hizo cuando ella está secuestrada por el Dollmaker y le dice a todos los demás, los voy a rescatar yo? ¿Qué es lo primero que hace? Está lista para poner su vida en peligro con tal de salvar su vida. Ay, sí, no me acuerdo. El problema de Fish Mooney es que solo piensa en ella primero, segundo y final. Entonces ella siempre piensa en ella misma. En el caso de Butch tiene este rollo como de mamá. Pero si fuera entre ella y Butch, estaría listo para dejar que Butch muriera. Eso sin duda. Pero bueno, entonces tiene ciertos puntos. Y también me gusta mucho cómo termina con con el pingüino, que él básicamente se va a volver el líder de todas las pandillas. Y creo que ya, si estoy en la cortina, ya mataron a ¿cómo se llama? A Maroni, ¿verdad? Que ético actor, qué bueno que lo mataron, en serio. El actor es tan malo que sí disfruté que lo hayan matado. Sí, pero a mí no me gustó cómo terminó Fish. O sea, cómo te van presentando el personaje, que es así todo poderoso, bueno, o que quiere llegar a ser toda poderosa ahí en Gotham. Y al final, en la forma en que la matan... Lo que pasa es que la actriz no quiere trabajar ahí, no, entonces por eso. O sea, lo que voy a decir es que, ok, la maten, pero que no la maten de esa manera. O sea, pudiendo darle otra muerte más dramática. O sea, que te impactara. Creo que se estaban apurando para ya terminar la serie. A ver. También había un momento en el que parece que Edward Nygma ya casi está sintiendo lo que sería el acertijo en un futuro, ¿no? Sí, que también me gustó bastante eso. De que el actor ha estado así como que muy sin razón para tornarse villano. Y me gustó que la razón por la que se vuelve villano es por una mujer. Sí, y el actor me recuerda a Jim Carrey en el personaje de Nygma. O sea, no sé si lo tomó como base, pero... articula muy parecido a él. Yo creo que curiosamente el personaje de Edward Nigma ha sido generacional. La primera vez que vimos a Edward Nigma o al Riddler actuado por un actor fue el Batman 66. Y fue tan icónico esa interpretación. ¿Se olvida cómo se llama el actor? Un Riddler. Y fue tan icónica esa interpretación que cuando tú ves Batman Forever, Jim Carrey está haciendo este actor. ¿Se olvida cómo se llama? Se me olvida su nombre. Pero lo está haciendo clarísimamente. Igualito. Y curiosamente, este nuevo Edward Nigma está haciendo lo que hizo Jim Carrey, ¿no? En vez de irse al original, se está yendo a lo que hizo Jim Carrey. A ver, ¿qué más? ¿Qué te parece? ¿Cómo están desarrollando las series de Flash y de Arrow? Usualmente Flash me está gustando muchísimo. Creo que cada vez mejor va mejorando y va mejorando positivamente. Y en el caso de Arrow, a ver, ¿qué es el que? Frank Gorshin. Frank Gorshin, nuevamente, muchas gracias, Daniel. Frank Gorshin es el Riddler original de televisión. Y fue uno. No, de hecho, Frank Gorshin aparece en el primer episodio. El primer episodio de Batman 66 es Batman contra el Riddler. ¿No lo interpreta también el que interpretó a Bison y a Homero de los Locos Adams en la película? No, Raúl Juliet, estás hablando del Austin. Raúl Julián. Raúl Julián no estaba actuando en el 66, no juegues. Lo que estaba este tipo Austin, el ¿cómo se llama? El Gómez Adams original. Creo que sí sale en la serie, pero no como el Riddler. Pero bueno, hijo. De plano no puedo entrar al Sojochat, y déjame que lo he intentado, pero no puedo entrar ahí, tampoco puedo entrar al Twitter. Pero bueno, vamos a ver, me está gustando mucho cómo está yendo Flash. De hecho, me gustó mucho más su desarrollo que el de Arrow. El de Arrow siento que fue un poquito más lento, pero habían más episodios buenos que episodios malos. Que de hecho yo era muy fan de Comics Alliance, que cada vez me irrita más Comics Alliance. Y lo curioso fue que una de las razones por las que dejé de leer las reseñas es que antes hacían reseñas por decir Smallville. Y se burlaban mucho de Smallville, pero pues le quedaba, porque Smallville es bastante malo. Y ahorita estoy leyendo las reseñas de S.H.I.E.L.D., o estaba leyendo las reseñas de S.H.I.E.L.D., Flash y Arrow. Y en el caso de S.H.I.E.L.D. es básicamente como, dice por ahí, dispararle a peces dentro de un barril. Porque no importa por dónde dispares, le vas a pegar a uno, porque es un espacio muy reducido. Burlarte de S.H.I.E.L.D. es muy fácil. Es como dispararle a peces dentro de un barril. No importa qué tan por dónde está tu ala, siempre le vas a pegar a algo, porque es tan mala. Pero en el caso de Arrow y de Flash, hacen hasta lo imposible por burlarse de la serie y agredir a la serie, a los actores y a las situaciones. Y yo siento que nomás lo están haciendo para molestar, y no lo están haciendo por una necesidad de informar. Entonces yo ya dejé de leer Comics Alliance y todas sus estúpidas reseñas. Pero sí estoy de acuerdo en una cosa: Flash ha mejorado muchísimo, y conforme fue pasando la temporada mejoró, y Arrow se mantuvo, no cayó, pero se mantuvo, y los flashbacks se empezaron a molestar. Entonces, lo padre fue que cómo terminó la serie. Terminó en un momento tan alto que obviamente solo tiene que ir para abajo. Me gustó que Arsenal ya no esté ahí, y su hermana Speedy se vuelve Speedy. Eso me encantó. Me encantó que Deagle va a tener su propia identidad en secreto. Mucha gente sospecha que él va a ser el nuevo Green Lantern, porque su nombre real es John Deagle Stewart. Dios mío. Yo sé que no. ¿Sabes que cómo es internet? Tú sabes cómo es internet, que cualquier cosita... En la serie de Daredevil, cuando Matt y Foggy todavía estaban de becarios y deciden renunciar a la persona que están, bueno, no están defendiendo, sino que están litigando, se apella Morales, y como es negro, Miles Morales va a aparecer ahí, o sea. ¿Perdón? Matt Murdock. Mira, a veces hacen algo como que en honor a, para decirle a la gente, mira, hay un Morales en este universo. Pero el problema es que en internet todo lo llevan al 1000%. Entonces es como que relájense, respiren, dejen que las cosas se solucionen. Y en el caso muy particular de John Deagle, creo que el personaje funciona tan bien como lo que es, que si le das un anillo de linterna verde, diluyes lo que el personaje es. Claro, ¿perdón? Él me hubiera gustado, creo que lo estaban planeando hacer una serie de televisión de Suicide Squad, y él iba a interpretar el personaje que sería el líder del Suicide Squad, como lo que hace Rick Flag. Pero creo que a última hora, como va a salir la película, no quieren que haya ese. Sí, pero es que también ese actor era malísimo. También ya la quitaron, nada más lo que salió y ya todo lo que pensaban hacer con ella, adiós. Está bien, porque mira, después de que vean Sabotaje, este de David Ayer, van a ver que la película de Suicide Squad no tiene esperanza, en serio. No, pero en la serie. No, pero lo que como no tiene esperanza la película va a fracasar, entonces le van a dar una oportunidad a la serie. Pero yo siento que ahí fue donde también ya empezó a caer Arrow, como que les dijeron, ¿sabes? Ellos ya tenían su plan con esos personajes del Suicide Squad y les dijeron, ¿sabes qué? No los puedes utilizar, entonces como que tuvieron que improvisar con poco tiempo para evitar utilizar esos actores, y creo que ahí es donde Arrow volvió a caer. Y es lo triste, creo que el tema del Suicide Squad funcionaría mejor en una serie semanal que en una película, porque en una película puedes presentar una misión, pero lo padre de una temporada de 22 episodios es que puedes presentar 22 misiones, donde los personajes pueden ir muriendo, y puedes presentar más y más. Entonces yo creo que sería mucho más interesante. Sí, vayan por los cómics, ya finalmente van a salir los cómics. Baba, creo que es un placer, joven, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿qué más? Entonces básicamente fue Flash, mejor Arrow mantuvo, pero promete mejorar la próxima temporada por la simple y sencilla razón de que ya se va a llamar Green Arrow, o al menos todo apunta a que se va a llamar Green Arrow y no simple y sencillamente Arrow. Pues ojalá, deja voy para más de los cómics, a ver. Ojalá que sí, ya lo empiecen a llamar Green Arrow, a mí me haría muy feliz. Creo que verdad, todos nos haría muy feliz. Dice Aguirre, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a ver, ¿qué te parece el trailer? Sobre las series Arrow y Flash, ¿qué te parece cómo se han desarrollado las tramas, finales de temporada? ¿Qué te pareció el final de temporada de Gotham? Ya hablé un poquito de ello. ¿Y qué te parece el trailer de Lucifer? Bueno, desafortunadamente con Lucifer lo que tenemos es que están repitiendo ciertas fórmulas de diferentes series de televisión. Tenemos la serie de Mr. Monk o el señor Monk o House, donde sucede algo y los personajes tienen que utilizar sus habilidades este dilema, y siento que desafortunadamente Lucifer se va a ir por allá, y la habilidad especial que tiene este personaje es obviamente que es el diablo. Entonces, ¿perdón? Algo como iZombie. Sí, que curiosamente iZombie, si lees el cómic, tiene cosas diferentes, pero la serie de televisión es tan aburrida por lo mismo de que es el villano de la semana. Sí, lo estoy viendo y me quedé en el 3 de la serie. Sí, y ver que tiene todo para triunfar esta serie, pero cae en esta fórmula y no se puede soltar de la fórmula. Y este personaje come los cerebros, sabe lo que pasó, adquiere una nueva habilidad y eso le ayuda a resolver el crimen. El productor de la serie, antes de tener esta serie, hizo Verónica Mars, que era una serie de una chavita que es detective, y la serie es todo excepto predecible, es todo excepto formulaica, es todo excepto torpe, y esta serie desafortunadamente es bastante torpe. Pues sí, y nada más así como que te dan así pequeños flashbacks de que el otro zombie ahí anda queriendo infectar a todos los demás que no. Pero pues de ahí en fuera es detective, comer cerebros, me gano su personalidad, sus recuerdos, resuelvo el crimen y ya. A ver, aquí tenemos aquí sobre el cómic. ¿Qué te parece Secret Wars número 1? Sabes, la verdad, al menos, a mí no me gustó mucho. De hecho, no entendí cosas. Espérate. Es que, en serio, de vez en cuando un acento, y un punto y un coma ayuda mucho. Sobre cómic, ¿qué te parece Secret Wars número 1? Sabes, la verdad, al menos a mí no me gustó mucho. No entendí muchas cosas. Igual estoy un poco atrasado en New Avengers, y salvo Spider-Man no leo mucho de la línea Ultimate. Bueno, no tienes que leer Cuatro Fantásticos, no tienes que leer New Avengers, tampoco tienes que leer Avengers, porque al final del día Secret Wars es la cosa más simple del planeta. Si alguna vez leíste Crisis en Tierras Infinitas o sabes lo que sucede en Crisis en Tierras Infinitas, es exactamente lo mismo. Secret Wars es una excusa para rebotear el universo Marvel. Es todo. ¿Qué lo empieza? ¿Qué lo inicia? ¿Cuál es el detonante? ¿Quiénes son los Beyonders? ¿Quién es Nick y Hilo? ¿Quién es Smasher? ¿Quién es Star? No importa. El consejo de los de los múltiples Reeds, no importa. Lo único que importa es que algo destruyó un universo, una tierra, y por ende todo el multiverso se está destrozando. Creo que hacen el ejemplo de agarras un buen de latas y las pones en forma de triángulo, quitas una de abajo y todas empiezan a caer porque falta una, y básicamente lo que sucede, hay un desorden, hay vida, hay muerte, y entonces si eliminas eso de una tierra, lo demás empieza a quebrarse. Exacto, es como un efecto de dominó. Alguien le tiró el primer dominó y las tierras están destruyendo, y la manera de destruirse es dos tierras chocan y causa una destrucción entre ambas, y básicamente lo que está pasando en Secret Wars es eso. La Tierra Ultimate y la Tierra están están golpeando y se van a autodestruir. De hecho, se destruyen. Y alguien, que no sabemos quién, crea una nueva Tierra donde existen diferentes versiones de Tierra 616. Una Tierra donde solo hay Hulks, una Tierra donde solo hay Thors, una Tierra donde solo hay mujeres, superhéroes, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que les digo es, relájense y diviértanse. Es lo que hice yo. Yo no he leído más que 3 números de Avengers, no he leído nada de New Avengers, y sin embargo puedo entender bastante bien la historia porque se entiende lo que está pasando. Primero, en el número 0, Valeria Richards menciona a todos los chicos del Future Force que algo va a pasar y que tienen que hacer algo para detenerlo. Le avisan a su papá, pero es demasiado tarde. Ya las tierras están en colisión, están a punto de ser destruidas. Obviamente Reed Richards, porque es el hombre más inteligente de la Tierra, logra agarrar un grupo de superhéroes y logran escapar la destrucción, pero no pueden detener la destrucción ni pueden salvar a... Y de hecho no pueden salvar ni a su esposa, en el número 1. Y en el número 2 ya entramos a este universo controlado por Doom, donde Doom es el dios y señor, y él controla todas estas diferentes versiones de la Tierra. Y cada una de esas versiones de la Tierra, al igual que en Convergence, son como si fueran parte de una masa terrestre, ¿no? Es muy simple, es muy fácil, y poquito a poquito nos están presentando las reglas de este universo, pero la regla más importante es, obviamente, Doom es el amo y señor, y policía son las diferentes versiones de Thor que hay. Entonces yo lo que les digo, señores, es disfrútenlo, a ver cómo está. Igual con Convergence, yo disfruté Convergence por lo que es, porque es muy mala la historia, pero lo disfruté por lo que es. Creo que Secret Wars tiene un poquito más, y no se preocupen, mi buen amigo Heinze y yo hablaremos largo y tendido de Secret Wars, de todos sus orígenes y todo lo que conlleva Secret Wars, obviamente ahí en Guadalajara. Espero que nos puedan acompañar. Yo sí leí lo que es Avengers de Jonathan Hickman, y como que pues nada más te da todo el camino. El Secret Wars es factible leerlo desde el inicio, no, ahí no te pierdes, no hay nada, solo se destruyen tierras. Básicamente, si tú puedes leer todo lo que fue los Fantásticos, puedes leer todo lo que fue New Avengers y Avengers. Pero yo creo que lo necesario para saber lo que está ocurriendo es que alguien, no sabemos quién, nos van a revelar, alguien destruyó una tierra y eso causa las colisiones entre las tierras. Pero eso sí es simple. Todo lo demás, no tienes por qué leer 1000 cosas antes de leer eso. Creo que es bastante simple la historia, o al menos como lo explican, entonces yo no veo razón. Una pregunta, ¿vas a grabar tu plática de Querétaro? Guadalajara. Voy a grabar el audio, no puedo grabar el video porque, pues, una de dos, o grabo el audio o grabo el video. Y grabar video conlleva más batería. Entonces puede ser que a mitad de la plática se acabe la batería de mi celular. Entonces no sé si lo pueda grabar el audio. Ya veremos si alguien lleva su celular, les pediré que por favor lo graben y a ver si algún día lo suben. Vamos a ver, dime. Tengo cámara, pero no puedo viajar. No te preocupes. Dice, spoiler, ¿sí que habitantes de Tierra 2 llegarán a Tierra 0? Se refiere a lo de Future's End. Pues mira, ya terminó Future's End y creo que no nos llevó a nada. No creo. ¿Alguien leyó Future's End? ¿Qué te pareció? Se está revolviendo mucho. No lo he terminado porque estoy comprando aquí, que está saliendo en México. Ya, entonces, ¿ya terminó en los Estados Unidos? Sí, leí. Me han dicho spoilers, me han dicho reseñas y no llevó a nada. Yo creo que nomás estaban haciendo algo que nos iba a hacer, como digamos, The Future's End directito o derechito a Convergence. Y es exactamente lo mismo que hizo Jonathan Hickman con todo lo que estableció antes. Sí establece cosas muy complejas y muy misteriosas y todo lo que va a pasar a final de cuentas, pero al final no tenemos que leer todo para entender. Y lo mismo siento, Future's End prometía que tenías que leer Future's End para llegar a Convergence, y lo leas o no lo leas, no importa. Creo que lo único que va de un lado para otro es Brainiac. Y para la de contar. A ver, vamos a ver, dice. Y aparentemente dice que los habitantes de Tierra 2 llegarán a Tierra 0. De hecho, yo lo que vi es que los habitantes de Tierra 2 que están en Tierra 0 ya regresaron a Tierra 2. Por decir, Power Girl, que estaba en Tierra 2 y se fue a Tierra 0, ya regresó a Tierra 2. Y de hecho, ya está en su símbolo de Supergirl. Y aparentemente, 2 o 3 personajes que estaban en tierras equivocadas regresaron a sus tierras correctas. Al menos es lo que yo he visto. Dice, no sé qué tanto influya, qué tan parecido los adelantos de los cómics para post-convergence. ¿Hay algo bueno que tú sepas? ¿Hay algo bueno o que tú sepas que pueda ser bueno? Yo Batman lo dejé luego de Batman Muerte en la Familia. Tenía mis esperanzas en que Batman Eternal, pero no fue así. Y para mostrarnos un año cero de Batman me pareció excesivo. Aparte, fueron más de 14 números, ¿no? ¿Alguien tuvo la desgracia de leer año cero? Fueron como 20 y 25, 26 números, ¿no? Fueron más de 14. Fueron más... ¿Cuántos números fueron de Batman Zero Year? El problema con Batman Zero Year es que fueron 13 números, si no mal recuerdo, pero hubo tie-ins. O sea, todos los títulos o ciertos títulos de DC los veías con la leyenda Green Lantern Zero Year. Entonces es así como... ¿Quieres meter? Podemos llegar a los 52. Qué locura. Pero bueno, entonces básicamente dice que fueron demasiados 14 números para mostrar. Y yo digo, no es que sean malos 14 números para hablar del primer año de Batman. Es si están mal los cómics, es lo que influye, ¿no? Si fueron 14 números contando una muy buena historia, por decir, Watchmen son 12 números, pero cuentan una muy buena historia. En el caso de Batman año 1, son 4 números contando una muy buena historia. El problema de Zero Year es que empieza, se desarrolla peor y el final es vomitivo. Entonces, ¿pero? ¿Tú lo ¿por qué? Porque pues fue lo que primero compré de Batman. No podías extender tu colección. Ya iba del 21 yo y dije, pues, termínala. Bueno, es como un amigo una vez nos decía, Snyder nos trolea cada rato con Batman, o sea, todo lo que tú crees saber, Snyder te dice, no, creo que mejor lo cambiamos de esta manera. El Guasón, un ser inmortal, ¿qué más da? Dios mío. Pero bueno, eso de aquí dice, 14 números para mostrarnos un año cero de Batman, me pareció excesivo. Yo leí Batman año 1 y me parece excelente. No era necesario sacar otra versión, ni menos una tan larga. ¿Por qué es muy larga? Pues es que digo, al final del día, si hubiera sido buena la historia, no importa qué tan larga sea, el problema es que la historia no es buena. Sobre Constantine, una editorial de mi país editará la etapa de Delano en Hellblazer, así que compraré eso. Creo que es bastante vomitiva, pero no de la manera negativa. Es vomitiva porque es una muy agresiva visualmente y a nivel historia, pero funciona para lo que quiere ser, porque es una historia de Dios mío. Constantine es un cazador de demonios, entonces funciona bastante bien. Todo lo de Delano no es lo mío, pero bueno, dice gracias por responder siempre. No, pues de nada. Y mira, aquí están más. Dios mío, no, las preguntas no terminan. A ver, ¿alguien las quiere leer? A ver, aquí tienes. Pedro Coronado, ¿hay alguna relación con el uniforme de Power Girl y el de Valor? Lo pregunto por el botón y broche en dorado que tiene la capa de Power Girl. Parece a los que lleva Valor. Gracias, saludos. El parecido es completamente estético, no tiene nada que ver un personaje con el otro. De hecho, que ambos sean personajes de alguna manera con los mismo tipo de poderes, no tiene nada que ver. Power Girl obviamente es de Tierra 2, Valor o Largan es de Tierra 1, él está obviamente en el siglo 30 o siglo 31, dependiendo qué siglo lo hayas leído, en el siglo 20 o en el siglo 21, con la Liga de la Justicia, con la Legión de Superhéroes. Pero aunque tengan similitudes los trajes, no tiene nada que ver uno con el otro. Obviamente me imagino que los daxamitas, al igual que los kryptonianos, tienen cierta idea de cómo crear un traje de superhéroe, y por eso tienen los botones gigantes. Pero curioso, hasta donde yo recuerdo, Largant tuvo los botones hasta como los 80s, y después también el traje de superhéroe tuvo ese botón sotigiánico hasta igual como los 80s, casi 90s. No era como eran los trajes. Los trajes eran mucho más como de spandex o tela, como eran el de Superman y Batman. A ver, ¿qué más? Wow, Salvo Sema nos escribió. ¿Qué opinas de Avengers? Salvo Sema, un gran ¿Qué opinas de Avengers 2? A mi hija le compré el Hulkbuster porque se le hizo muy tierno. Oye, pero si los Avengers están en Wakanda, ¿no tendría por qué aparecer Black Panther? No están en Wakanda. De hecho, están en África, están en Sudáfrica, pero no necesariamente en Wakanda. Mencionan que Klaue fue a Wakanda, robó Vibranium, y cuando lo atrapan los wakandianos, le ponen ahí un sello en el cuello, un tatuaje de, bueno, lo queman para indicar que es un ladrón. Pero no están en Wakanda, están en Sudáfrica. Y obviamente toda la gente de Wakanda es una gente muy xenofóbica, es una gente muy reservada y muy. Entonces, obviamente, aunque estuvieran atacando Sudáfrica, Hulk y Hulk Buster tenga que detenerlo, Iron Man, Hulk Buster tenga que detenerlo, no necesariamente iría alguien de Wakanda a ayudar, porque él tiene que proteger Wakanda, su tierra, no tiene que proteger ningún otro reino. Siguiente pregunta, Spider Watlow. Hola a todos, este es el mejor programa de cómics que he escuchado. Joy, ¿qué opinas del TP de Teen Titans de Mark Waid y George Pérez? Toy, tú eres mi inspiración para hablar inglés a la perfección. Sobre la película de Avengers, yo creo que le hubieran dado el origen correcto a Visión acerca de la creación del Dr. Phineas Horton, la antorcha humana. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la primera ronda? Tu opinión del TP de Teen Titans de Marvel. Ok, se llama New Teen Titans Games y no me está gustando. Llevo ya como 2 años o 3 años que lo tengo en mi casa y lo empiezo a leer y me aburre. Porque desafortunadamente, Marv Wolfman ha tenido mucho como escritor hace muchos años. De hecho, en Convergence, los 2 números de New Teen Titans ya los leí y no me gustaron, son súper aburridos. Entonces, yo creo que lo que pasa con Marv Wolfman es que no creció como escritor. Y todo lo que estaba haciendo en los 80s lo continúa haciendo aquí en el siglo XXI. Y esta novela, novela gráfica, hardcover, como le quieras llamar, ha estado tantos años en producción, que en vez de sonar o leerse como algo nuevo, se lee totalmente anacrónico y es bastante aburrido. El arte está muy bonito, pero el cómic está bastante aburrido, la historia está bastante aburrida. Lo próximo que preguntes acerca de qué. La película de Avengers, creo que él hubiera querido que le hubieran dado el origen correcto a Visión. No, y te voy a decir por qué no. Para que funcione, tienes que primero presentar a la antorcha humana. Nunca hemos visto una antorcha humana. Tú lo conoces, Daniel lo conoce, también Ulises, Toño, toda la gente que está en esta mesa conoce que Phineas Horton creó un hombre sintético, un androide llamado a la antorcha humana, que adoptará el nombre de Jim Hammond. Todos nosotros lo sabemos, y de hecho cuando apareció como Easter Egg en Capitán América número 1, The First Avenger, vimos a la antorcha humana, pero nosotros lo conocemos. Imagínate qué ridículo hubiera sido que de la nada Ultron diga, ya sé qué voy a hacer para hacer este androide. Voy a agarrar un androide anterior y voy a crear esta nueva criatura, yo me voy a meter. Y también recordemos, la razón por la que crea Visión no es para que sea un androide que tenga autónomo. Estaba creando el cuerpo de la Visión para transferir todo su programa, todo su software dentro de la Visión. Ultron iba a estar dentro de la Visión, porque recordemos que él está constantemente diciendo que tiene que evolucionar y tiene que evolucionar. Primero lo vemos todo destruido, así todo habitando un cuerpo, todo una armadura toda destrozada. Después lo vemos habitando un nuevo cuerpo y después lo vemos habitando un nuevo cuerpo Uranium. Y eventualmente su última generación o su última regeneración iba a ser dentro de la Visión. Entonces no tenía por qué involucrar a la antorcha humana. Es casi como tener que meter a Ant-Man para que sea el creador de Ultron. Y lo que tenemos que saber de Visión es que tenía que venir de alguna otra cosa. La Visión no empieza de cero, viene de otra fuente. En los cómics viene obviamente su cerebro, viene de Simon Williams, y su cuerpo viene de Jim Hammond, la antorcha humana. Y aquí su cuerpo viene de Jarvis, un personaje que ya habíamos presentado, y su cuerpo viene de Vibranium, un elemento que ya habíamos presentado. No tenemos que ser tan literal. Uno de los problemas que tenemos todos los lectores de cómics es que de vez en cuando nos vemos muy literal. Yo admito que soy muy literal cuando viene a la etnia de los personajes cuando aparecen en pantalla grande. Quiero que si es un hombre asiático, sea un hombre asiático en pantalla grande, en vez de una mujer inglesa, como va a ser el caso de Doctor Strange y su nuevo Ancient One, o en el caso muy particular del Hombre Araña, quiero que sea un chico de Queens, blanco, o en el caso de Heimdall, quiero que sea un dios nórdico, blanco, ojo azul, etcétera, etcétera. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que físicamente se parezca al cómic, aunque sea un mal actor? ¿O que le hagan ciertas variaciones, pero sí es un buen actor? Yo quiero que sea como Christian Bale. Christian Bale se ve como Bruce Wayne y se ve como Batman. Tiene la capacidad actoral para hacer ambos personajes. Quiero que sea como Hugh Jackman, que a nivel altura no se parece a Wolverine, pero en nivel actitud y a nivel actoral y a nivel físico se parece a Wolverine. Quiero que sea como este chico que interpreta a Cyclops, que es un excelente actor, James Marsden. James Marsden, tú ves sus actuaciones en las 3 películas de los Hombres X, y se parece a Cyclops, y actúa bastante bien como Cyclops, le crees que es el líder, y los enfrentamientos que tiene con Wolverine son bastantes del cómic. Es lo que yo quiero. O si nos vamos a algo más pequeño, como Gotham, no se parece y no está idéntico a James Gordon, el actor que lo interpreta, pero te crea un buen Gordon, a pesar de que está chaparrito. Grant Gustin no se parece tal cual a Flash, el John Wesley Shipp no se parece tal cual a Barry Allen, pero los dos se ven físicamente, o sea, lo que yo creo que, debe, que se deben de ver en pantalla chica. Flash. Entonces, Ryan Reynolds. No ser un gran actor, pero creo que tenía la actitud y la capacidad de hacer a Hal Jordan. De hecho, cuando él se levanta y tiene una mujer encuadrada en su cama, ese es Hal Jordan. Cuando llega y empieza a burlarse de lo que va a pasar con esta, con Carol Ferris, ese es Hal Jordan. Entonces, podemos tener algo similar a los cómics a nivel físico y a nivel actitud, sin tener que hacer cambios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero por ejemplo, Chris Hemsworth se ve como Thor, no juegues. Pero por ejemplo, ver el actor que interpreta a Ben Rules, o sea, ¿te molesta que sea negro? Te voy a decir por qué no me molesta. Porque tanto Ben Urich como Heimdall, además que son excelentes actores los que los interpretan, son personajes de apoyo. Pero si me hubieras cambiado la etnia, o la raza, o el sexo de Foggy Nelson, como mucha gente quería que Rosario Dawson interpretara a Foggy Nelson, dices tú, ¿pero por qué? Porque la relación Nelson, Matt Murdock, debe de ser de hermanos. Y no me importa qué tan ciego esté Matt Murdock, su mejor amiga no puede ser Rosario Dawson. Perdón, no. Tú ves a Rosario. No. Tú ves a Rosario Dawson y dices, no, esta mujer es preciosa. A menos que digas, ah, bueno, la razón por la que solo son amigos es porque ella es lesbiana. Y cuando entre Karen Page, Rosario Dawson, como Foggy Nelson, quiere con Karen y también Matt. Estás creando un conflicto y un drama que está distrayendo del personaje. Y ese sería para mí el error. Entonces, por eso es que, si ya sabemos que a través de todas las historias que se cuentan, los maestros generalmente son hombres ancianos. No tienes que ir más lejos que el Karate Kid. ¿Por qué funciona el Karate Kid? Porque tenemos a un niño que está confundido, un niño sin padre, un niño perdido, que encuentra una figura paterna en un hombre grande asiático que lo va enseñando y lo va llevando a través de este camino. Si hubiera sido una mujer, no creo que funcione tanto. En Karate Kid, si en vez de ser Mr. Miyagi hubiera sido Mrs. Miyagi, no hubiera funcionado igual, porque ya tiene una mamá, ¿no? Entonces no puede tener dos figuras maternas. Y además, siempre en el caso de un hombre perdido, busca un padre, una figura paterna que lo guíe. Una figura materna siempre lo abraza y lo cuida. Una figura paterna lo lleva y lo guía. Por decir Alfred, ¿no? Entonces, el momento que cambias a Alicia Mann por una mujer, sí estás abriendo más espacio para que morías, ¿no? Y para abrir las cuotas y para llenar tus cuotas, pero estás traicionando la fórmula que ha existido a través de todas las historias de toda la vida, donde el maestro, ¿viste Kill Bill? Sí. Igual, él es un maestro que enseña a Beatrix Kiddo a hacer una gran karateka, pero es un maestro, porque es hay ciertas cosas que son igual siempre a través de todas las historias de los seres humanos. Nos vamos mitología griega también, siempre es el maestro que guía al héroe. Es desafortunado, pero es cierto. Bueno, aquí ya me recordé que en Flash el capitán es gay. Sí. O sea, no sé, ¿él es un personaje del cómic o...? Sí, de Jeff Jones. ¿Pero es gay también en el cómic? Sí. ¿Sí? Yo recuerdo eso. Ah, ok. Lo presenta Jeff Jones. Cuando regresa Flash en... ¿Qué es este? ¿En Flash Rebirth? Ya presentan el personaje... ¿cómo se llama? El Sing, si es lo correcto. Y creo que sí es gay, pero creo que se vuelve gay o sale del closet hasta Flashpoint. Perdón, hasta los 52, porque ahí es cuando tenemos que cambiar todo. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos muchas preguntas. Andrés nos dice: hola, qué gran programa, Joy. ¿Qué etapa? A ver si ya la respondiste, porque pregunta la de las etapas de la Justice League con Morrison, aparte de las de Morrison. Exe, porque dice: hola, saludos a los dos. De los cómics actuales de DC, ¿cuáles recomiendas? A DC, nada. Pequeñas excepciones, por decir, Grayson no ha bajado, Grayson está bastante, bastante bien. ¿Y qué otra cosa está bien de DC? Nada, nada. De Batman, los rescatables Detective Comics, el título Detective Comics. Batman y Robin está entretenido, o sea, sí, no es lo mejor, pero está entretenido. Pero así que dirás, oh, es el super cómic, ni siquiera Justice League, que te... el cómic, leí de Amazo Virus y la verdad está olvidable. Entonces, de Darkseid War yo no me espero algo distinto. Perfecto. ¿Qué más sigue? Taskmaster dice: hola, yo tengo una pregunta para Joy. ¿Recomiendas The Authority y Planetary? ¿Y de qué se trata el Elseworlds de la JSA Golden Age? Lo recomiendo muchísimo. Planetary es la historia secreta del universo Wildstorm, pero no se concentra tanto en los cómics de Wildstorm como Wildcats, etcétera. Además, las, ¿cómo puedo decir esto? Los arquetipos de superhéroes, ¿no? Tenemos a los héroes, a los, ¿cómo se llama? A las historias de monstruos, tenemos a las historias de superhéroes que son como familia, como Captain, como este Captain Marvel, tenemos las historias de misterio, tenemos las historias de terror. Se concentran en todo este universo o esa historia heroica que tenía el universo Wildstorm, que nunca nos habíamos concentrado. Son buenísimas, me encanta Planetary Authority. También preguntas, tienes que empezar a leer desde Stormwatch, cuando Warren Ellis toma el título, es por el 20 y algo, o el 30 y algo, y ahí es donde básicamente agarra este equipo que no funciona, que es un equipo como la Legión de Superhéroes, llena de superhéroes que no hacen nada, y básicamente despide a todos y se queda con solo un grupo de, creo que son 9 personajes, 10 personajes, y con esos personajes empieza a contar historias muy interesantes. Descubrimos que el líder de Stormwatch es villano, logran derrotar a este villano, y se conforma ya The Authority, y es básicamente la Liga de la Justicia llevada al extremo. Son un mundo real que sí modifican y cambian el mundo. Si hay alguien que está tomando este, ¿cómo se llama? Si alguien está haciendo algo ilegal, algo corrupto, ellos están listos para detenerlo. Y es básicamente de lo que se trata esta historia. Es buenísima. Y en el caso de JSA de Golden Age, básicamente tenemos a los héroes que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, que ya deben estar en boga con el resto de la gente, porque ellos quieren un nuevo héroe, un nuevo héroe que represente esta era atómica que se llega un nuevo héroe que supuestamente va a representar esta era atómica, pero resulta que este héroe está corrupto, y los personajes que ya fueron olvidados por toda la gente tienen que reunirse para enfrentarse a esta nueva amenaza. Pero lo curioso es que es igual, en este caso la amenaza atómica en el mundo real fue representada por la Guerra Fría, y en este caso, en vez de ser representado por algo tan político y tan ideal, ahorita lo representa un ser humano, ¿no? Que es la corrupción que logra el poder atómico. Entonces, buenísima la serie, para las personas que lo han leído, les va a encantar. Que no lo han leído, que leanlo, les va a encantar. ¿Tú ya lo leíste? ¿Cuál es que te pareció? Perfecto, me encantó. ¿Y el final? Divino. Y lo que me encanta del final es que es el cierre de la era de oro y el principio de la era de plata. Sí, efectivamente, es una altamente recomendable. Son 4 números. Búscalos. Dice Luis, con todas las series que está trabajando Warner, ¿crees que llegue una mini crisis en TV? Me imagino que debe pensar una tipo crisis de Tierras Infinitas o algo así. Pues podría ser, nomás que al igual que en Civil War tuvieron que prender una gran cantidad de personajes para que suceda una guerra civil entre los héroes. Y curiosamente tuvimos una mini Civil War dentro de Avengers 2, donde 3 y 3 está Capitán América, Quicksilver y Scarlet Witch de un lado, y del otro lado está ¿cómo se llama? Hulk, Iron Man y Hawkeye, y curiosamente el que está exactamente en medio es Thor, y después aparece Vision, y también como que da el voto decisivo de que todos tienen que estar unidos. Pero ya vimos el nivel de rencor que puede haber, o el nivel de conflicto que puede haber entre los personajes. Entonces podría sí crearse efectivamente una mini crisis en TV, nomás que tienen que presentar a más personajes, y a personajes con poderes para poder enfrentarse contra alguien que pueda crear una crisis. Entonces hasta ahorita el único personaje que tenemos que es así es Firestorm. Y Flash también, que digo, si lo vemos, él creó la crisis, o es parte importante de toda esta crisis. Gracias a él tuvimos el multiverso. Ahí también está el rumor de la posible salida de Doomsday en Batman Superman. Bueno, Mike Moran nos pregunta: hola Joy, quisiera saber si leíste el anual de Thor donde escribió CM Punk, es luchador de WWE, y qué te pareció en caso de... Obviamente no lo leí. Porque vi que lo estaba escribiendo un luchador y no me interesó, empecé a medio a ojearlo y no me llamó la atención. Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero leer las historias de la Thor mujer para ver qué es lo que está pasando. Y estas cosas no tienen nada que ver con esta historia, entonces lo evité. ¿Alguien lo leyó? No. No, pues nadie lo leyó, entonces, pero lo leeré y te diré qué me parece la próxima semana. ¿Nos escribe Visión? ¿Joy? ¿Podrías hablar sobre el Green Goblin, sus mejores historias? Un saludo. Green Goblin fue creado por... Bueno, fue la creación de Stan Lee y Steve Ditko. Originalmente no sabíamos quién era, y cuando íbamos a resolver cuál era su origen o su rostro real, Steve Ditko dijo, quiero que sea un don nadie, una persona X, y Stan Lee dijo, no, quiero que sea alguien relacionado con el personaje principal, que en este caso es Peter Parker, y se pelearon tanto que Steve Ditko deja el cómic de Amazing Spider-Man, por eso, o al menos es lo que dicen los rumores. John Romita Jr. toma el trabajo como dibujante, y creo que iguala, o hasta en algunos casos supera lo que los Steve Ditko en el título de Amazing Spider-Man. Pasan cosas muy interesantes y finalmente se descubre que el rostro detrás de la máscara es Norman Osborn, el papá de su mejor amigo Harry Osborn. Y pues obviamente, ¿qué les puedo decir? Descubrimos que él es un científico, bueno, un químico. Hay una explosión de químicos en su en su laboratorio y eso le causa una segunda personalidad, que es obviamente la de Green Goblin, que es un villano. Él toma un suero para adquirir superfuerza y se enfrenta obviamente al Hombre Araña y eventualmente muere. Todas las historias donde él aparece son bastante buenas. Sus mejores historias son todas hasta su muerte. Después de su muerte no existe una buena historia con Green Goblin, porque han hecho cosas absolutamente ridículas con el personaje. Después de que él murió en la muerte de Gwen Stacy, primero muere Gwen Stacy y después muere Norman Osborn, es excelente. Y de ahí para atrás, cada vez que aparecía el Green Goblin era sin duda uno de los archienemigos del Hombre Araña. Que su archienemigo número uno tiene que ser Doctor Octopus, y el segundo, o al mínimo al mismo nivel de archienemigo, es Green Goblin. Pero todas las historias antes de, bueno, en su muerte y de atrás, son buenísimas. Sí, y bueno, solo como onda, ¿qué tan malo fue el personaje que para cerrar una mala saga, la saga del clon, lo tuvieron que revivir? Entonces, completamente de acuerdo. Shadow, saludos, Lorna. Una duda para Carlos. He leído muchos cómics de Batman y en varias ocasiones queda claro que tiene gran reputación. Entonces pregunta, ¿cómo terminaron Buster y Blue Beetle dentro de la Justice League International? Ya son de por sí de pena ajena. En el caso de la Liga de la Justicia Internacional, se une después de la miniserie llamada Legends. Todos los personajes que participaron de alguna manera u otra en Legends, con la excepción de Mr. Miracle, forman parte de la nueva Liga de la Justicia. Mr. Miracle y Oberon entran un poquito después, pero una de las personas que tuvo un juego en Legends fue Blue Beetle, y por eso es que se vuelve parte de la Liga. Y él es un inventor, es experto en crear máquinas como su Bug, que es una máquina voladora, crear su arma. Es un hombre, es básicamente el Iron Man o el Tony Stark de esa liga. Y en el caso de Booster Gold, fue un personaje que Maxwell Lord permitió que entrara a la liga a través de varias manipulaciones por ahí. Entonces la cosa es que originalmente el personaje quería ser un héroe al nivel de Superman. Blue Beetle quería ser un héroe al nivel del primer Blue Beetle, Dan Garrett, su maestro. El problema fue que los dos personajes eran wannabes, querían llegar a ser más de lo que ellos eran, y lo que termina sucediendo es que poco a poco Kid Giffen empieza a burlar de ellos, de poquito en poquito, y llega un momento que ya se vuelven de pena ajena. Pero originalmente eran héroes serios que querían llegar a ser grandes héroes, héroes icónicos y grandes héroes del universo DC, pero desafortunadamente Kid Giffen los utilizó como el todos sus chistes, porque eran los dos personajes que no tenían mucho que perder. ¿De quién más te ibas a burlar? De Guy Gardner se burlaba de una manera, de Batman no te puedes burlar, de Martian Manhunter se burló con su adicción a los Oreos, etcétera, etcétera. Buscó la manera de burlarse cada uno de los personajes, pero desafortunadamente a los que les tocó peor fueron a Booster Gold y a Blue Beetle. Bueno, Alejandro dice, hola amigos, aquí Alejandro Sansininea, Darth Vader de Orden 66. Ah, ¿qué tal? Un fuerte saludo. Y ¿qué ha pasado con Captain Steve Dick en los cómics? Supe que ya lo... Compañero, estoy malo en estos. Ese es es un troll. Léelo otra vez, no lo leas en voz alta. Lee Captain, ¿qué? Ya. Lo voy a editar, vamos a ver, vamos a recordar. Es el minuto 3.31. Sí. Minuto 3.31, recordemos. Lo voy a editar para que no pase nada. Okay. Pues básicamente se acabaron estas preguntas. Antes se acabaron todas las preguntas. Sí. Vamos a ver si tenemos algo. Ah, a ver, ya terminamos todas estas. Vamos a ver si hay más. A ver, vamos a ver, creo que tenemos algunas más. Sí, vamos a ver. Serían las últimas preguntas del día de hoy, para que terminemos. Creo que vamos a terminar a las 10, por lo que veo. Vamos rápido. Bueno, ¿y hoy puedes hablar de Sword de Marvel? ¿De verdad? Sword de Marvel, Víctor Zavala. ¿Hablar de Sword? Ah, bueno, si entiendo bien, Sword es parte de S.H.I.E.L.D. Su nombre obviamente tiene diferentes, son siglas que significan ciertas cosas, y básicamente lo que hace S.W.O.R.D., en vez de estar en la Tierra, están en el espacio, y ellos protegen a la Tierra de invasiones extraterrestres, y la encargada, la agente Brand, ella lo que trata de hacer es mitad humana, mitad alienígena, y ella es la líder de S.W.O.R.D. Y es básicamente lo que tenemos que decir. La primera vez que aparecieron fue en Astonishing X-Men de Joss Whedon. John Byrne, te vas a sorprender. pregunta, pregunta si está bien que compre cómics de Novarro y Novedades en 30 o 40 pesos. ¿Qué es de pues lo que tienes que hacer, mi querido John Byrne, es gastar tu dinero en las cosas que tú quieras gastar tu dinero. Yo no te puedo decir qué comprar o no. Por decir, yo jamás gastaría un centavo en un cómic de Daryl Novarro o de este, ¿cómo se llama? La prensa o Novedades. No, no gastaría un centavo. Pero es cada quien tiene que hacer su decisión. Y si tú quieres gastar 150 mil pesos en la primera aparición de Batman en Novarro, chido por ti. Bueno, Sandy dice que es fan de Glee, que si no gusta, pero bueno, ya en serio, que si has leído algo de Secret Wars. He leído todo de Secret Wars hasta ahorita y me está divirtiendo, creo que es bastante interesante. No he leído nada de los Cuatro Fantásticos de Hickman, ni New Avengers y menos Avengers, pero lo que es Secret Wars y sus tie-ins hasta ahorita me están divirtiendo bastante. Creo que es una serie bastante divertida y me gustó Glee al inicio, sí, efectivamente, me gustaban mucho los covers que hacían, pero la serie es tan ridícula que obviamente me dejó de gustar. Armageddon dice que... Bueno, yo tengo una pregunta para el día de hoy. Para el programa, si no sería mucha molestia, acaba de ver el nuevo episodio de The Flash y mencionan a Rip Hunter. Quería ver si podías decirnos quién es y qué ha hecho. No ha hecho gran cosa. Básicamente, Rip Hunter es un navegador por el tiempo y el espacio. Inventa una máquina del tiempo y empieza a tener aventuras en el espacio con su equipo. Básicamente, en DC habían muchos equipos similares. Fantásticos, estaba Cave Carson y su equipo que hacían de investigaciones dentro de la Tierra, estaba Dane Dorans y los Sea Devils que hacían investigaciones en el mar, y estaba Rip Hunter y su equipo que hacían investigaciones a través del tiempo y el espacio. Hubo una serie llamada en los 90s, finales de los 80s, no, en los 90s, principios de los 90s, llamada Time Masters, que es vomitiva, abominable y la detesto, donde aparece en Rip Hunter, y después también Rip Hunter es parte de un equipo que es como la policía cronal dentro de Superman. Aparecen mucho en Action Comics y Superman, y está Rip Hunter, un chavo que se llama Jack Ryder, no es Jack Ryder, es no sé qué Ryder, y obviamente eventualmente este personaje se volvería Wave Rider, creo que se llama Matt Ryder, y eventualmente este personaje se volvería Wave Rider, pero obviamente es bastante ridículo lo que ha hecho, y no ha tenido aventuras buenas de él solo, pero básicamente lo que tienes que saber de Rip Hunter es que es un amo del tiempo. ¿Qué opinas del tráiler de Supergirl? ¿Y crees que si se va a involucrar en el universo televisivo de Arrow y Flash? Me encantó el tráiler de Supergirl. A Joey de Tierra 2 le encantó el piloto de Supergirl. Ya hablamos largo y tendido de él. Y hasta ahorita, como son de diferentes compañías, CW y CBS, no quieren que los héroes se mezclen. Pero me imagino que toda la gente va a estar pidiendo que se mezclen. Que eventualmente Flash y Supergirl van a tener que cruzarse, más que nada porque como es el mismo productor, va a ser mucho más fácil. Pero créanme, hacer intercambios entre series, o sea, entre diferentes compañías televisivas es muy difícil, nomás vean lo que tuvo que pasar para que Sony y Marvel hicieran un trato y pudiera aparecer el Hombre Araña dentro de las películas del universo cinematográfico de Marvel. ¿Perdón? ¿Lo que está pasando con Fox? Exacto, pero la cosa es que tuvieron que perder mucho dinero para que eso sucediera, pero en el caso de CBS, como les va a ir bien con Supergirl y como a CW le está yendo bien con Flash, ni uno de ellos está en una posición que los obligue hacer intercambios de superhéroes. Bueno, como estoy viendo aquí bastantes trolls, te hago una pregunta que sí es de troll, pero podría ser interesante. ¿Existen superhéroes o villanos con gustos musicales establecidos? Yo creo que sí, estoy tratando de pensar. ¿Cómo se que le gusta? Era el rock, porque bueno, tenía la banda. Una banda de rock, y creo que le gustaba el punk rock, ¿no? Ese sí no lo recuerdo, lo escuché en la plática de... Decían que de Constantine, pero que era de Sonic al final. Sí, claro, yo creo que sí era punk rock lo que le gustaba a nuestro buen amigo Constantine. En Batman nunca ha hablado de eso. Obviamente a los chicos de los Titanes tuvieron muchas aventuras mod, entonces me imagino que eran fans de los Beatles y de ese tipo de grupo. Sabemos que es a la inversa, que a Elvis Presley le gustaba mucho el personaje de Captain Marvel Jr. Y de hecho en la serie de Kingdom Come descubrimos que nuestro buen amigo Freddy Freeman empieza a transformar su cuerpo y su look para parecerse a Elvis Presley, lo que podemos decir y sacar a la conclusión de que Freddy Freeman obviamente es fan del rockabilly o del rock de nuestro buen amigo Elvis Presley. Y en general me imagino que en algún momento se han mencionado, de hecho yo me acuerdo que hay un cómic de, creo que es de Batman o de World's Finest, de Batman y Superman, donde aparecen los Beatles, pero sí que hayan dicho. Y sabes que también recuerdo en los Titanes, Titanes se enfrentan contra un personaje parecido a Marilyn Manson. Pero así que literalmente ciertos personajes digan yo prefiero el rock que el pop, no es algo que nos metemos demasiado en ellos. Bueno, pues es de que están. Enigma pregunta: hola a todos. Carlos, ¿recomiendas seguir Thor, Captain America, Silk y Superior Iron Man? Vamos uno por uno. Claro que sí. El primero, ¿recomiendas seguir Thor? Sí, está bastante bueno. No me gusta cuando revelan quién es la Thor mujer. No lo voy a decir ahorita por si todavía hay gente que sabe. Pero en particular, no me gustó esa revelación. Pero me gustó todo lo que sucedió antes. Y pensé que Thor mujer iba a ser bastante ridículo y fue bastante bueno. El siguiente es Capitán América. Capitán América no me está gustando para nada. No me gusta el cambio de Sam Wilson como el nuevo Capitán América. Las únicas veces que he disfrutado del Capitán América es cuando hace cameos o hace apariciones en Mighty Avengers de Al Ewing, que me encanta. Pero en particular no disfruto de lo que están haciendo ahorita. Silk no me gusta para nada. Me encantan las portadas. Me gusta el personaje. Creo que su aparición en Spider-Verse y en Amazing Spider-Man fue genial. Pero su cómic se me hace bastante terrible. Aquí me surge la duda, entre Silk y Spider-Man, ¿cuál sería para ti el que de plano, olvídate, entre esos dos? Entre Silk y Spider-Gwen no lo tolero. Silk mínimo tiene una idea de a dónde puede llegar a ir, y está, pero Spider-Gwen lo leo y nomás no encuentro nada disfrutable, excepto obviamente el arte y el diseño de traje del personaje, y es secundarios. Y el último que pide recomendaciones, Superior Iron Man. Es genial, es fantástico, lo escribe Tom Taylor, que obviamente es el escritor de Injustice, que Injustice me encantó, y Superior Iron Man es genial, es fantástico, es perfecto. Sí, ahora, Pedro Coronado, bueno, la pregunta es muy larga, pero básicamente la duda que le surge es, ¿por qué los Linternas Verdes no evitaron la destrucción de Krypton? ¿Y quién sería el Linterna Verde de ese sector? Hasta donde yo sé, no ha habido un protector kryptoniano o un linterna verde kryptoniano. El primer linterna verde que tenía poderes ya natos obviamente fue es un texamita y se llama ¿cómo se llama este? No puede ser que se me haya olvidado, pero bueno, ahorita te lo puedes descubrir en internet. Se llama, oye, disculpa, ¿te recuerdas cómo se llama el linterna verde de Axamita? ¿Cómo se llama este maldito hombre? Sí, señor. Vamos a ver si lo puedo encontrar ahorita. No, es excelente. Sí. No solo fue Ion, también fue creado por Alan Moore. Entonces, vamos a ver. Daxam, ¿cómo se llama? Daxam Green Lantern. ¿Cómo se llama? Se llama. Dios mío, a ver. Sodom Yat. Efectivamente, Sodom Yat, creado por él era. Es una linterna verde, uno de los más poderosos porque tiene los poderes daxamitas más la linterna verde. ¿Por qué no evitan la destrucción de Krypton? Porque la destrucción de Krypton fue algo natural. No fue algo que alguien le hizo, fue algo que tenía que suceder. Todas las tierras, todos los planetas tienen un tiempo. Y eso es lo que saben los guardianes del universo. Ellos tienen que evitar las destrucciones externas. Por decir, no llegó una armada alienígena a destruir Krypton. Krypton se destruyó solita. Dependiendo a quién le explique. Una destrucción natural o una destrucción causada por los mismos kryptonianos, pero era algo que era natural, no podía evitarlo un linterna verde. Y además, dependiendo a quién le preguntes, obviamente no puede llegar y evacuar a todo el planeta, nadie es tan poderoso, ¿no? Y además de seguro estaba haciendo otras ocupaciones, pero básicamente a eso se refiere. Si es un si es algo, ¿cómo se llama? Es algo venido de Dios, en este caso de Rao, pues tenía que ocurrir. Bueno, es que sí hay troles, pero bueno, porque por ejemplo dice, entre el Quicksilver de X-Men y el de Avengers, ¿ambos están en la misma línea temporal o son dos personajes totalmente distintos? Son dos personajes totalmente distintos, porque uno se llama Pietro Maximoff y viene de Sokovia, y otro se llama Peter Maximoff, viene de los Estados Unidos. Están en diferentes edades y etapas. Uno, si recordamos bien, Peter Maximoff, el Quicksilver de Days of Future Past, aparece en los años 60, y obviamente en Quicksilver de Avengers aparece en tiempos recientes. Tienen los mismos poderes, sí, pero tienen los diferentes padres, diferentes nombres, diferentes looks, y obviamente son diferentes etapas, y no pueden ser padre e hijo, porque uno está en los Estados Unidos y otro está en Sokovia. Entonces, obviamente, todos los troles no tienen nada mejor que hacer, y a mí lo que me encanta es que Lorda no los detecta, qué lindura. Sí, eran las otras que no detectó, bueno, solo como comentario, y es que esa pregunta también es luego válida con los que no conocen de cómics, porque yo tengo una amiga que le gusta el cine, pero no sabe de cómics, y su pregunta fue... acaso Quicksilver no era hijo de Magneto? Y ya le tuve que decir, no, es que en Marvel pasó esto y esto y esto, y por eso es que están pasando estas cosas tan diferentes. Nosotros, lo que tú decías, nosotros estamos enterados de esta guerra de Marvel, pero la gente dice, es, no me importa que sea Fox, no me importa que sea Disney, yo veo Marvel en ambas. Exacto, exacto. Entonces, y te preguntan si ya viste el final de Arrow y Flash. Obviamente ya lo vi, me gustó muchísimo el de Arrow, estuvo bastante bueno, pero el de Flash es genial, es fantástico. Termina en un qué pasará, en un veremos, y curiosamente como al final Flash va a enfrentar contra un agujero negro, quién sabe qué puede pasar, porque un agujero negro supuestamente rompe todas las reglas del tiempo y el espacio, entonces puede ser que el multiverso se presente por primera vez en los primeros episodios de la segunda temporada de Flash. Esa pregunta fue de Víctor Zavala, y la última, ya ahora sí. Es un comentario. Hola a todos en cabina. La película de Avengers a mí me gustó. Se llama Allen. Sobre todo la escena extra donde sale Thanos. La escena extra donde sale Thanos se me hizo medio chafa, porque pues, honestamente no se resuelve mucho, y toda la gente que estaba en la sala dijo ¿ah? Porque no entienden quién es el personaje, y menos porque es tan importante un guante, que es, curiosamente es un guante que está vacío. Pero para todos los fans de cómic, cuando dice Thanos, ya, si no, hay que hacerlo bien, lo tengo que hacer yo. Nos gustó bastante, creo que aplaudimos todos. Pero bueno, ¿ya es la última pregunta? Sí, porque no te hizo un comentario así como... Nada, no te preocupes, ya para borrarlo todo. Entonces, tomo tu pedido, Daniel, de que todo lo demás ya son puros troles, y ya terminamos con todas las preguntas. Y bueno, damas y caballeros, tenemos un programa de casi 4 horas. Espero que lo disfruten, ya contestamos todas las preguntas que tenemos pendientes, ya hablamos de todo lo que tenemos que hablar el día de hoy. Muchísimas gracias a los miembros de los Joey Land Record por estar con nosotros, muchísimas gracias a todas las personas aquí en Fantastic por escucharnos, y la mayoría de ellos por ignorarnos, muchas gracias. Y también nuevamente le doy las gracias a Juan Bautista, que es el gerente de la tienda, por siempre abriendo sus puertas, al igual que el dueño de la tienda, su nombre es David Noriega, que no solo me abre las puertas de esta tienda, sino de las todas de Fantastic Comics. Muchísimas gracias, les recuerdo que tenemos un evento en Comic Castle, Guadalajara, de 4 a 6 este viernes. Espero que nos acompañen. Hablaremos largo y tendido acerca de Secret Wars. Y después, obviamente, no sé si haya programa en vivo el miércoles, porque tal vez esté viajando de Guadalajara a México. Pero lo que sí les puedo decir es que grabaré algo con mis amigos en Guadalajara para que ustedes tengan algo nuevo que escuchar. Y pues yo creo que será todo. Y sigan leyendo cómics, excepto los de DC, porque cada vez están peor. A ver, Daniel, ¿algo que quieres decir a la gente antes de irnos? Gracias por sintonizarnos y sigan al pendiente. Sigan aquí en el programa más perrón y no le cambien. No se olviden del evento del viernes y muchas gracias. Gracias, ojalá se hayan divertido. Sigan escuchando Comic Manía, muy buenas noches. Y obviamente tengo que decirles que son las 9:22 en eso que se llama Comic Manía. Tenemos caos, pues una gran lluvia que obviamente afectó a todo el tráfico de la ciudad. Me imagino que el tráfico ahorita va a estar mucho más despejado. Espero que nos sigan escuchando aquí en turradioonline.com.mx. Los espero la próxima semana en su semana Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y les mando un fuerte Shazam. Adiós.